Ay, ay, ay, señoras y señores, sea como sea, empezamos el año 2026, yeah, aquí en Como Otaku en NASA, no eso rimasen. Shouso, ti, ti, ti. Bueno, estamos en enero, así Sí. que está bien todavía para saludar. Hola, O sea, gente. lo logramos hacer en enero, Sí, exactamente, lo básicamente. logramos. Bueno, como estás escuchando, primero que todo, para toda esa gente maravillosa que escucha a Otaku no Shouso, camino a cumplir 6 años en un mes más, increíble. Queremos Wow. decirle que estamos muy contentos de desearle a usted un feliz 2026. Sé que la situación general de este mundo de mierda amerita decir, pucha, no sé si va a estar tan bueno, la verdad, pero de todas maneras, yo le deseo a toda la gente que nos escucha que sus sueños se hagan realidad y que por último pueda pasarlo bien en tiempos de mierda. Es lo que hay nomás. Pero estoy muy, muy contento de empezar un nuevo año acá en Otaku no Shouso. Estoy muy, muy, muy, muy feliz y. Usted sabe, soy Hayama y no estaría grabando si no fuera porque me acompaña la guerrera espiritual de Chile, la Pau. Ay, suena muy, muy nada que ver, pero ya lo acepto. Hola. Gracias. Hola. ¿Qué cuenta? Contento porque estamos grabando nuevamente, Pau, después de casi, casi 2 meses. Uy. Sí, lo siento, me fui a la chucha. Sí, pero tranquila, Pau. Sí, bueno, le quiero comentar a la gente que. Si usted es de esas personas que tienen la playlist de Otaku no Shouso corriendo sola, porque hay gente que lo hace increíble, y está diciendo, oye, este es el episodio de Slayers, ¿verdad? Le quiero contar que la verdad es que por temas de tiempo no se pudo realizar el capítulo de Slayers, pero no se desespere, porque es un capítulo que vamos a grabar, sí o sí, en algún momento, de hecho, técnicamente debería ser el próximo. Sí, si es que todo va bien. Sí, pero todo va bien. Pero sea como Sí. sea, la Pau tuvo algunas complicaciones. Ustedes saben, la vida real gana. Quiero recordar que este programa es puro amor al arte nomás y que sale cuando se puede nomás. Y decidimos hacer otra cosa el día de hoy. ¿Pero qué otra cosa en todo caso, pues, Pau? Pero es que la tremenda cosa. De hecho, antes de que, aunque ustedes ya saben de qué es el capítulo, pero nosotros estamos grabando en este instante. Es decirles que decidimos este capítulo porque la otra opción es que tenía, le dije, yo no puedo partir este año con weá. Necesito una serie buena, una cuestión que me dé esperanza en la humanidad. Necesito, y entonces fue, ya, vamos a elegir esta. O Eso. por último que sea una conversación que no sea tan deprimente, de cierta manera, porque Sí. sí, nuevamente Otaku no Shouso se complace en presentar un nuevo episodio dedicado a Estudio Ghibli, estudio que no requiere presentación alguna en este programa, un estudio que usted ya tiene clarísimo de quiénes son, y para más encima, por si fuera poco, el día de hoy vamos a hablar de una película de Hayao Miyazaki, y de hecho una de las más queridas y famosas de Don Hayao. Yo debo decir que, si se acuerdan bien, es mi primera película Ghibli esta. Yo debo decir que este fue un episodio que, como estaba escuchando, tuvimos que sacarlo un poco de emergencia a último momento para poder progresar con el programa, porque si no íbamos a atrasar demasiado con el tiempo. Y hay una parte de mí, de hecho, que va a tener que pedirle disculpas a nuestros auditores de tal vez estar esperando que íbamos a tener los Manson y que te recorte invitado el día de hoy, pero la verdad es que este es un episodio que vamos a hacer yo y la Pau. Sí, pero sabes que yo creo que siendo el primero del año está bonito Está así. bonito, está Me bonito. gusta. Me Porque gusta. quiero dejar en claro de que esta es una película extremadamente importante. Porque, como dejó en claro la Pau, esta es una experiencia muy, muy escuchada. De que para muchísima gente que está entre los 30 y tantos a 40 y tantos, fue su primera película de Estudio Ghibli. Fue una película extremadamente importante porque además fue la primera película que realmente ya de manera seria cruzó las fronteras de Japón y se estrenó en Estados Unidos y tuvo como toda esta nueva onda de enmarcar a Hayao Miyazaki ya como un autor, pero ya no solamente en Japón, sino en el resto del mundo. Fue el momento en donde el contexto de tener a Estudio Ghibli como un estudio bacán ya no era algo de un círculo de otaku, sino que ya empezó a hablarse dentro de la gente que le gusta el cine en general, e incluso ya empezó a acercarse al mainstream un par de años después con lo de Cento Chihiro. Pero esta fue la película que hizo eso, así que yo estoy muy muy contento que el día de hoy vamos a hacer nuestro episodio de Mononoke Eso es mi reacción al respecto. Hime. ¡Kia! Eso. Exactamente, una película que. Eso, tal como comenzó la Pau. De hecho, yo quería hacer el tiro que habláramos de eso porque. Nosotros ya hemos hablado caleta de Studio Ghibli en el programa, harto. Y de hecho, todavía nos quedan películas, nos faltan caletas, pero como Sí. estaba escuchando la Pau, es como Pau quería empezar el 2026 con la tumba de las luciérnagas. Le dije ni cagando, ¿Cachai? Sí, básicamente. básicamente ni cagando. Entonces, nos quedan muchas películas todavía por conversar, pero es súper interesante por lo que está comentando la Pau, así que quiero darle el hincapié acá a empezar contigo, Pau. Cuéntame, ¿cómo conociste Mononoke Hime? Vamos a volver a esta historia de antaño que les decía de esta persona que iba a la iglesia conmigo, que era mucho mayor, que tenía acceso a internet y todo, ¿Y que lo conocimos? que sí, que lo conocimos más encima, que me daba anime en manga y me pasaba discos. Y cuando me pasó, no me acuerdo qué le pedí en anime a esta altura, parece que fue otra cosa. Pero como que me pasó para equilibrar, me dijo, no puede ser que veas esto y no hayas visto esto. Entonces me pasó como para rellenar un disco, me pasó un Mononoke Hime y me puso la tumba de las luciérnagas también. Dos por uno. Dos por uno, No, no, pero no, vi no, no tan primero Mononoke traumático como Hime. Totoro y la tumba de Lucena juntos, por lo menos. No, por último. No, y este fue mi primera película de Ghibli porque yo no conocía nada del este. De hecho, cuando lo que él me dijo en ese momento, ahora tiene un poco de sentido, un poco más de sentido, porque en ese momento me dijo como, no puede ser que te pase cosas y no hayas visto como específicamente esto así. ¿Qué año fue esto, Pau? No tengo idea, Ya. tenía edad de un dígito, Ah, ya era chica, probablemente. chica. O recién tenía como, recién debía tener como 10 años en ese caso. Era muy 10 chica. años. Ya. Me da Sí. la sensación de que fue antes de que desentó Chile, entonces. Ah, sí, muchísimo antes. Muchísimo, muchísimo antes. De Ya. hecho, esa la vi en la universidad. Así como 20 años después, nada que era así. Ya. Así que fue inesperado porque yo no sabía de qué se iba a tratar la película. Pero lo que tiene Ghibli, que es muy bacán, que te atrapa desde el primer momento. Como que al tiro vais cachando. Ni siquiera aunque sepas que es Ghibli. Tiene una manera de narración en que te deja como, especialmente por el tipo de construcción de mundo que tiene, que era como, ¿qué está pasando acá? Como que al tiro se parece a a una historia que podría ser cotidiana e inmediatamente deja de serlo, porque parte con algo que tú no sabes qué es y no sabes por qué está pasando tampoco. Eso. Bacán, y tu primera impresión entonces fue bien positiva. Sí, fue. Y después, pero tampoco después tuve como más. ¿Cómo ponerlo? No tuve como más conciencia de Ghibli hasta que me pasaron Sento Chihiro en la universidad, pero fue una amiga. Que ella básicamente era como, ah, no, ¿cachai esta película que ganó el Oscar y no sé qué? Como que en ese tiempo no estábamos pasando películas. Y como que nos sentábamos a compartir cosas de disco duro y ella me pasó un montón de cosas en un disco duro. Y creo que ahí me jalé muchas películas de Ghibli porque me pasó un montón en ese momento. Para que se hagan una idea, los que sean un poco más jóvenes, aunque normalmente nuestro grupo etario no lo es, en ese tiempo no habían servicios de streaming. Claro, clarísimo. Solo por si acaso. Sí, solamente por si acaso. No existía tal cosa. Entonces este tipo de tráfico era súper común entre nosotros. De hecho, hace poco había salido, se había anunciado esta cuestión y ya se lo había conseguido, que era Ghibli en 4K, po, también. Ya, ajá, un poco más adelante entonces en el periodo de tiempo, ya podías ver en Sí. muy alta calidad las películas. Sí, pero no, la primera impresión fue esa, pero fue una gran sorpresa y después como, yo no me acuerdo si le tuve que devolver el disco, si quedó siendo mío, no me acuerdo la verdad, tampoco estoy muy segura por qué no lo, como que no lo, bueno, obviamente yo no soy una, si encachado, yo no soy de estas personas que dicen como, oh, necesito saber dónde viene esto y como que me lo jalo, no, no soy esa persona, lamentablemente. Entonces, eso, esa fue la impresión y también me pasó Neko Negaeshi en ese tiempo también. Pero como que yo no alcancé como a procesar que eran del mismo estudio. De hecho, por un tiempo pensé que eran de estudios diferentes. Mira tú, con lo curioso que siempre Studio Ghibli se ha marcado por esto como de tipo autor, que uno ve los diseños de personajes y automáticamente reconoces que es estudio Ghibli. Aunque ahora hay estudios que también tienen un estilo más o menos similar, pero en esa época era como, ah, ya, esto es de Ghibli. Pues, ¿sabes qué? No sé si tanto porque yo lo asociaba a cosas como Heidi, o Claro. pensaba que era como algún estilo, como cosas así, y decía, ah, deben haber hecho una película como del tipo de y eso. Pero Pero ya la conciencia del estudio apareció mucho después. Es curioso, nosotros hemos hecho hartos episodios de Estudio Ghibli acá en el Sí. programa y no recuerdo si habíamos conversado tan en el fondo como de tu descubrimiento Ghibli, porque cuando nosotros conversamos de cómo conocimos el estudio, tú me mencionaste, claro, que habías visto Mononoke Hime, que era tu primera película, pero después como que se vino a concentrar la conversación en las películas que hablamos en el capítulo pertinente. Ahora Sí. al fin te estoy escuchando más o menos esto como de tu descubrimiento de Estudio Ghibli y fue un proceso que estoy entendiendo, fue medio lento, pero valió totalmente la pena. Sí, porque no tenía internet en ese tiempo. Más encima ustedes saben cómo lo han sabido muchas veces, cómo funciona como en mi casa un poco el tema del anime, especialmente porque era muy chica. Ahora, de hecho, que la vi de pasada para el capítulo, porque la he visto, ya no me acuerdo cuántas veces he visto esta película, me acordaba de que también se volvió de estas películas que ahora de grande, la puedo ver con mi abuela porque tiene muy buen doblaje en coreano, Ah, por bacán. ejemplo. Sí, ha sido como súper curioso como mi experiencia, cómo ha cambiado mi experiencia Ghibli al respecto. Eso. ¿Y a tu familia le gusta? Mi papá siempre ha sido reacio, es súper extraño porque ustedes saben que mi papá es básicamente muy muy ¿Qué otaku en otaku? realidad, pero siempre ha sido más bueno para leer manga que cualquier cosa. Y lo que es animación siempre ha sido como que, yo no sé por qué tiene un prejuicio si las primeras basuras que vi fue por culpa de él, pero ya no sé. No, Por interesante, ejemplo, claro. es súper raro, como que considera que las animaciones como que vale la pena verlas son por proeza como tecnológica, como el 3D, por ejemplo. Imagino Pero así como que. como tu papá ha vuelto loco con Final Fantasy Spirit Within, De hecho, exactamente esa película. así. Exactamente esa se fue a la chucha a mi papá. Okay. Tengo el DVD con las cuestiones, como los primeros diseños de algunas cuestiones. Entonces, mi papá como que las ve. Bueno, eso también creo que tiene que ver con el ego de algunas personas. No sé si ustedes serán algo así, pero siento como que uno lo ve porque está como al nivel de uno para verlo, una cuestión así. Sí, es que hay gente que es así. Sí. Sí, Obvio. Cinearte, entonces hay era mucho weón con como. boina que solamente ve cine Sí. checo lo hago en los años 60, así que Sí, y todo lo otro no es cine, no sé, cuestión así. Entonces era como ya filo. Pero entonces me costó mucho que vieran Ghibli. El otro día me puse a ver Ghibli con mi abuela porque no teníamos nada mejor que hacer en la casa. Y justo elegí una que es como. Es From Up to Puppy Hill. Que no me acuerdo cómo se llama en japonés. Yo tampoco. Pero. Le puse esa porque yo dije, como quiero comprobar si esto se parece a algún tipo de vida que tuvieron mis papás de jóvenes. Pero también como que a mi abuela le afecta siempre porque ella pasó por este momento de la ocupación en que Claro. les quitaban el nombre. Sí, claro, sí, Entonces lógico. como que, sí, así que daba harto a conversaciones así con mi abuela. Tú me comentaste hace varios podcasts atrás que creo que fue cuando hicimos el de Momotaro, de hecho, que tu abuela Sí. tenía esa complicación de que no podía estar ustedes cerca si estaban viendo algo en japonés porque ella escuchaba el idioma japonés y se asustaba. Sí, se acuerda de puras cosas feas, entonces. Y bueno, también por eso tuve esas lecturas con la película, especialmente como cuando educaban a los animales y era como conche tu madre. Sí. Porque en el fondo era como así ven los japos como educaron a mi abuela, por ejemplo. Para que los que no han visto ese capítulo entiendan por qué me es tan chocante, la verdad. Sí, eso fue de Momotaro. Sí, pero Mononoke Hime como que está virado a otro tipo de política. Sí, tiene política ya. Sí, Sí. absolutamente. De hecho, esta película es famosa por eso también. Sí, es súper política. Así que eso. Se han dado muchas interpretaciones diferentes, así que eso es lo bonito del arte, porque A pesar de que Miyazaki ha comentado en entrevista y todo esto, de que él hizo la película por X motivo, que para él es muy directo, hay gente que ha sacado otras lecturas y así sucesivamente. Entonces, eso es lo interesante. Sí. No, pero eso fue como un inicio que yo no sabía que era el inicio de nada, básicamente. Digamos que la pasaste muy bien, fue una película interesante, importante, pero no sé si estaba como en tu top de la vida de anime que habías visto, o sí. Es que cuando era más chica y me duró harto tiempo, por eso hablamos de esta cuestión de que yo era súper edgy en este cierto periodo. Todavía no sé si soy edgy ahora, no sabría decirlo. Ahí queda a ustedes decidirlo, pero no sé. De hecho, ahora como que veo weas que son como muy darks, vampiro, y la wea es como, ay, qué paja verlo. Igual que curioso, Pau, porque esta película es Sí. conocida por ser como el filme como violento, medio hardcore en muchos sentidos de Nunca pensé eso, como Ghibli. que lo encontré que entraba en este. Porque ya había visto Evangelion probablemente en ese momento. No, no había visto Evangelion en ese momento. ¿O sí? Que Evangelion igual llegó a la tele a ver. Probablemente algo cachaba cuando vi eso. Porque no me acuerdo del timeline de esta cuestión, pero yo ya sabía que el anime. Esta tenía cosas violentas, como que no me afectó O la sea, tú violencia. me contaste cuando tenías como 6 años, viste a tu papá viendo Hokuto no Ken, Sí, entonces como que mi opinión no es muy acertada en esta circunstancia. po. Sí. Pero sí, es que también, no sé, tengo como una relación media rara con la violencia en el medio. Como que ahora, de hecho, de más grande lo encuentro que es como una libertad creativa, ¿no? Ay, chao, y como que hay estéticas de violencia también. Claro, que como que significan diferentes cosas dependiendo del contexto. O como a ti te gusta representarla, como que de repente un día me pasó el rollo de que debería haber y no existe, y dije como puta, voy a tener que hacerlo yo en algún momento. ¿Cómo representan la sangre los medios? ¿Cómo llegáis a estas ideas de que hay sangre que es splashy y después decís que hay unas que no son splashy? Hay unas que decís que la sangre es casi de color negro, hay una que siempre es roja hasta no poder. Era como, ¿por qué? ¿Y de dónde? Es Pero, súper y si alguno de ustedes interesante. quiere hacerlo, sí, lo agradecería si alguien sabe si existe un estudio o un ensayo al respecto, porque yo lo encuentro muy curioso. Mira, Como. como lector, así como un estudio general, así como académico de todo el cine, así nunca me he topado, pero lo que sí he topado es porque en Japón es así, sobre todo con el tema del splashing, los esos chorros, Sí, particularmente. voy a ver cómo llegáis a que te guste ese tipo de representación o que decías que esa es la representación correcta. Y eso también define, por ejemplo, el PG de una película o a dónde verlo. Y bueno, sí, es verdad, Mononoke lo tiene en un nivel que es súper como Y crudo. es inusual en Ghibli, de hecho. Sí, pero yo creo que tiene que ver con el tema que ellos querían ver. Porque da una sensación bien particular y te dictamina inmediatamente qué estás viendo también, como a qué tipo de historia vas. Y también creo que, bueno, esa es una cosa que también creo que hacen como, dependiendo del tipo, de cómo se maneja la sangre o lo como crudo, como que te determina también el tipo de mundo, el tipo de historia que vas a ver. Que van a pasar cosas crudas en la historia también. Sí, es real eso. Bueno, entonces podríamos resumir en toda esta conversación que, claro, tenía como esta visión media, como mencionas tú en tu propio concepto de edgy en esa época, pero el como no que tal vez no te cayó encima, la encontraste buena, pero como que estabas buscando otras cosas tal vez en esa época. No lo sé, la verdad quizás estaba, que esto tú lo has comentado en algún momento, que era como, estoy buscando tanto algo que, de lo poco que se podía conseguir en esa época, que todo me vale, todo lo voy a consumir. Yo soy, claro, yo soy de la opinión que he dejado en claro durante todo esto, 160 episodios de Otaku no Chiyoso, por cierto, chichín, no lo había comentado, que en esa época como que uno no buscaba el anime, como que el anime lo buscaba uno. Sí. Era como, ya, pasa todo, quiero verlo todo, nomás, a lo que caiga. Entonces, pues yo tenía esa experiencia como tan radicalmente diferente. Pero yo esto te lo pregunto porque La película cayó en un momento particularmente súper importante para Chile en el anime, precisamente porque estábamos viviendo, y aquí me adelanto un poco a mi experiencia personal, por cierto, de esta volada ultraviolenta y como media contestataria, media transgresora que tenía la animación japonesa frente al resto de los medios populares de la época. Y el estudio Ghibli en ese punto tenía que estar en el año 98 metido en el tema del anime para cachar realmente que era estudio Ghibli, quien era Hayao Miyazaki. Tenía que estar como tenía que ir a los siglos, tenía que leer revistas, tenía que estar metido en todo eso. Pero justo Mononoke Hime cae en este momento en donde Chile estaba sumergido viendo películas como Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll, y es como, mira lo que hizo el tío Miyazaki. Lo primero que vi en el tráiler era el prota volando de la cabeza a un weón con una flecha. Ah, sí, esa parte me parece necesario que haya sido así. Y que por eso te lo digo, que como que cayó justo en ese momento, así como, ¡wow! Así como que, ¿qué onda? Así como que el tío Miyazaki se fue a tomar unas chelas con Kawajiri así y salió inspirado, weón. Entonces por eso te preguntaba si te había llamado un poco tal vez la atención por eso. Tal vez no en el contexto de que, claro, fue tu primera película de Ghibli y tú no cachabas el tema de Ghibli. Sí, porque esa escena en especial yo no sabía que iba a pasar eso. Y sí me acuerdo que fue como, ¿the fuck? ¿Esto sí qué onda? Y después pensé, como era chica, era como, concha tu Sí, madre, mi papá no puede saber que estoy viendo esto así. y ojo, que antes de que alguien diga spoilers, weón, salía en el tráiler, salía en todas las fotos. Es una escena como, ¿cómo decirlo? Como pictórica de Estudio Ghibli en general, así como que cuando nos ponen esos resúmenes como visuales de Ghibli siempre sale, así que es como un clásico. Es que está súper bien animada esa weá también. Sí. Particularmente súper bien animada y creo que entra en esta cuestión del Weird Japan que siempre Che, hablamos. totalmente. Porque en el fondo esa escena no es una demostración de lo que se trata la película tampoco. No. Está ahí solamente por Visual Shock, pero Visual Shock para el marketing, pero todos sabemos que cumple una función esa escena que es súper importante. Que no la tengo por qué decir ahora, pero tiene una función narrativa importante eso. Entonces podríamos sacar como conclusión de tu experiencia personal que la disfrutaste, lo pasaste bien, tal vez no era tu película favorita del universo, pero con el paso de los años empezaste a agarrarle más cariño. Sí, y no sé, como que últimamente me ha pasado que he estado reviendo, porque Netflix ha agarrado como películas que eran de los 90, que esto que también creo que se lo he comentado, pero si no han visto otros capítulos donde específicamente he comentado esto, yo estoy teniendo como una revisión entre medio de películas que yo no entendía cuando era chica. Y que en su momento mis papás o no me dejaron verla o yo la encontré frente a un fome y no cachaba qué chucha iban. ¿Qué pasa Y mucho? ahora de grande, sí, y ahora de grande como las volvieron a poner como en los servicios de streaming, como que las puedo volver a visitar, pero de adulto y con mucho más bagaje cultural también. Yo, como el anime siempre ha estado más o menos pegado en mi vida, sobre todo el antiguo, el anime siempre ha estado como más o menos en mi vida repetido. Entonces, aquí ha quedado más o menos en claro que cuando salen las series y las películas que me gustan en formatos nuevos, siempre las terminaba viendo de nuevo. Pero yo sé que hay mucha gente que escucha el programa, acá en Otaku Noxioso, que de repente no escucha precisamente porque son cosas que vieron hace 25, 30, 40 años atrás y no las han vuelto a ver desde esa época. Entonces, es entretenido volver a verlas con otro ojo. Aquí una vez la Laru lo dijo muy bien y siempre le agradezco ese comentario que dice que lo que más ella disfruta de Otaku Noxioso era que volvía a ver cosas con su perspectiva de ahora, no de cuando era chica. Entonces hay cosas que van bien, que van mal, etcétera, pero Mononoke me pasó que la segunda vista conciencia, que no tengo idea cuándo fue, yo dije, bueno, esta cuestión es así masterful, así como único en su género como película, como que no, yo no he visto otra película que sea como esta en la manera, en muchas cosas, en demasiados niveles. Sí, opino más o menos lo mismo. Bueno, te voy a Gracias. contar mi experiencia, si te parece. Cuénteme. Para mí esta película es súper importante, por eso como que me asusté un poco el día de hoy de no hacerla con invitados, porque es una película muy, muy importante. Sin embargo, tengo harto que decir, muchísimo que decir de ella, porque incluso me atrevería a decir que ya en principio 2000 tenía esta opinión que voy a decir para introducir la experiencia mía de Mononoke Hime. Pero hasta este punto de mi vida, para mí esta película es súper importante como experiencia, porque dentro de mi experiencia de anime, para mí está una película que yo la defino como transitoria. Interesante, pero tiene ese sentido. ¿Por qué? Cuando cayó en ese momento en Chile, que acá había dos maneras de verla, era ver la versión japonesa que tenía fansub y que estaba dando vuelta en ciclos de anime y en VHS chico y todo eso, o veía la versión de Miramax de Disney en 1999. Estaban las dos opciones para ver acá en Chile. Pero cuando salió Mononoke, cayó justo en ese momento que para mí estaba ultra, hiper sumergido en el tema de anime. Era ese mismo mis años más importantes cuando estaba andando el Club de los Tigritos, iba a los ciclos de anime, me juntaba con un amigo a intercambiar VHS, leía revistas españolas, empecé a conocer el internet. Como que Estudio Ghibli, hasta ese punto, para mí, era como ese estudio de culto que habían hecho Heidi. Y yo lo comenté hace mucho tiempo atrás cuando hicimos el episodio de Porco Rosso, que esa fue mi primera película de Ghibli. Yo la vi en un ciclo que lo dieron en HBO, que fue alrededor como 1996 aproximadamente. Y bueno, yo ya contaba mil veces, era decir, oye, el Juan con plata, estaba colgado el cable, larga historia. Y que la dieron como un ciclo de estudio Ghibli. Yo nunca me voy a olvidar porque era un comercial que salían varias películas de Ghibli y esta voz súper. Pido disculpa que no me acuerdo del caballero porque es un clásico de HBO. Pero este caballero que decía: HBO Olé presenta un nuevo ciclo de el querido y respetado estudio de animación japonesa, Estudio Ghibli. ¿Cachai? Y era como una cuestión casi como que estaban hablando de cinearte, no de monitos. Es que sí, va de eso porque las primeras personas de las que escuché de Ghibli era como esta weá, como casi como un secreto a voces, como, es que tú no has visto Ghibli. Oye, ¿cómo no cachai? Si Sí, hablamos de claro. animación japonesa, tienes que hablar de Ghibli. ¿Cómo Sí. no conocís la voz? Es como ese tipo de tono. Incluso conozco gente que tiene esta opinión de que ese tipo de tonito le arruinaron Ghibli con el tiempo y está en su derecho. No, no, no es mi caso, yo amo el estudio, pero sí conozco gente que como que está harto de esa weá, pero bueno, son cosas de gusto nada más. Pero cuando yo vi Porco Rosso, yo la amé. Yo lo hablé en el episodio pertinente, yo amé Porco Rosso, la encontré increíble, yo siendo muy chico, tenía alrededor de unos 12, 13 años cuando la vi. Y me encantó. Y como estaba sumergido en este mundo de gente mucho mayor que yo y más adulta, me contaron de que esta era la gente que había dicho Heidi y Conan y el futuro. Entonces, sí, además que Conan yo la amaba, yo lo conté, la dieron en UCB y uff, me volvía loco, la encontraba maravillosa. Entonces, era como, ¡ay, oh, sí, yo quiero más de esta gente! Porque en mi pequeño entendimiento de lo que era animación japonesa, para mí, ellos eran como los primeros nombres que conocí, pues, Pau. Espera, me repitas la última frase, Que perdón. fue los primeros nombres que yo vine a conocer. Ah, ya. Me decía como, ¿por qué no entiendo lo que dice? Ah, ya, ahí está. Eso, ya, ahora sí. Ahora sí. Por eso nomás, porque ya era gente que tenía culto. Yo era chico y me decían, esta gente es de culto. Esta gente es bacán, esta gente hace cosas así demasiado a la raja. Entonces, fue bacán y todo, pero bueno, descontando de que tal vez Porco Rosso sí era moderadamente nueva, tenía unos 3 años de existencia aproximadamente cuando la vi, o tal vez un poco menos. Esto es lo novedoso, pues, y esto es lo histórico, lo revolucionario para mí, que Mononoke Hime llegó a Chile cuando era nueva, pues. Uy, qué rara esa sensación cuando era Cuando nueva. era nueva, porque era fresquita, recién salía del horno. Entonces, era mi primera película de Estudio Ghibli recién estrenada. Y esa es la novedad, eso es lo que separaba de todo lo que había visto antes, porque había visto Nausicaa y todas esas cosas que me conseguí en VHS después y lo cortaba la raja. Pero, por ejemplo, cuando vi Nausicaa a mí me encantó, pero igual sentí un poquito de que era como de un tiempo de los 80. O sea, yo me acuerdo que a mí me encantaban muchas series de los 80 cuando chico y por el dibujo, por cómo estaban las cosas hechas, uno decía, ah, ya esto es viejo. Me daba lo mismo, pero lo reconocía. Pero Mononoke Hime, no, pues Mononoke Hime era la novedad, pues guayo. Entonces, para mí llegó justo en ese momento. ¿Y por qué hice esta introducción de decirte que era una película transitoria? Es porque Studio Ghibli hizo esta película básicamente poniendo todo su esfuerzo inhumano, llevando incluso a puertas de quebrar el estudio con tal de sacarla adelante y terminarla, en un punto en donde el propio Hayao Miyazaki lo dice, en entrevista y en un video que voy a tener que comentar de ahí, que dice que Mononoke Hime es una película donde él se tuvo que acercar a todo su staff de Studio Ghibli y decirle: cabro, nosotros tenemos que sacarnos la cresta para hacer esta película porque puede que esta sea la última vez que hagamos un filme con Cells a la antigua. Ah, ¿verdad que por año está como en ese límite? Exacto. O sea, la película salió en 97, yo la vi tal vez 98, 99, no me acuerdo exactamente, pero había salido recién del horno. Yo vi la versión japonesa primero, después salió la versión norteamericana, que la vi con un tío, que mi tío este que siempre he comentado en el podcast de Gamer Café, que tiene una situación económica mucho mejor que la mía, por ende siempre tenía un montón de cosas. Y se conseguía anime también, pero siempre, como él estaba metido con esa cosa más como de plata, Pau, él tenía los DVD, había salido recién el formato DVD, y las tenía originales, pues Pau, entonces era como, ay, la wea. Curioso, él siempre me acuerdo que nunca se metió tanto en el anime, no, no mucho, pero tenía tres películas. Bueno, una, hay gente que decir anime, entre comillas, pero la dejo igual en la lista. Una es Final Fantasy Spirit Within, chistosamente que la acabo de mencionar hace un rato atrás. La otra era Mononoke Hime, que le había gustado, la había encontrado simpática, siendo una persona que tiene un gusto mainstream del cine nada más. Pero la película que realmente le encantaba y que siempre me llamó la atención, como que nunca le he preguntado exactamente el por qué le encanta tanto, porque decía, no, esa película de animación japonesa y me encanta, me fascina, y le encantaba Metrópolis de Rintaro. Pero yo entiendo que a alguien le guste mucho esa Y es la película, la raja, es verdad. la raja. Es brígida esa película, Es es muy buena esa película, buena. pero me parece, me llamaba la atención que le gustara muchísimo más que Mononoke Hime, la verdad, en esa época. Me llamaba la atención. Es que sabéis que el tema de Metrópolis es como, a mí me hace recagar la película, es muy Es buena, bonita. es bonita. Sí, Rintaro le Sí. puso brígido. Bueno, Rintaro decía que tenía contacto espiritual, así como tipo chamán con Tezuka, va a ser la película. Así que una película que podríamos hablar tal vez un día, porque creo que justo cae en el borde. Creo que salió el 2000, creo. Voy a tener que revisar, De hecho, pero sí veo que es sí. porque era como un hito por el año y la temática fue tema por eso, yo me acuerdo. Estoy casi segura que sí. Sí, a todo esto puede ser Sí. 2001, pero bueno, la cosa es que esto yo lo estoy comentando porque esa es la otra novedad, pues, Pau. Esta película llegó al mercado mainstream, tipo Blockbuster Video y cadenas grandes porque la distribuyó Disney. ¿Allá era esa época Sí, de claro. Disney? Es ¿O que simplemente? por eso, por eso también hablo de que es súper transitoria en todo sentido de la palabra. Esta es la primera película de Studio Ghibli que fue publicada por Disney. Hola, hola. No Bueno, tenía idea. técnicamente por Miramax, porque era su branding para cosas seriotas. Pero Disney, Buena Vista International, se compró los derechos con Tokuma Shoten para distribuir las películas de Disney en Occidente. Tengo algo muy bueno que decir de lo de Buenavista. ¿Qué cosa? Yo no Dígame. entendía qué era y mi papá me había enseñado todo esto de Buenavista Social Club, una cuestión Sí. así. Sí, Eso. no, de más. Sí, bueno, son coincidencias de nombre, nomás es una cuestión que uno piensa cuando es cabro chico, nomás. Sí. Pero bueno, Sí. la cosa es que era una película que ya no era como esa película que conseguí en un VHS, media de barrio, que te la comentaban porque era de culto, como no sé, como Alita, Ángel de Combate. No, ya no era eso, po. Era una película que la estaba comentando la prensa nacional incluso. Ahora eso explica algunos de los efectos visuales que tiene. Ajá, sí, claro, sí. Bueno, tiene Sí, CG, de hecho, la sí. película. Pero, claro, le estoy Pero está súper comentando. bien ocupado. Está Sí. muy, muy bien aplicado, Sí, sí. está súper bien aplicado. Bueno, la cosa es que para mí siempre ha sido una película transitoria. No estoy diciendo que es la última película hecha en Cell antiguo, no, no estoy diciendo eso. Pero, pasado este periodo, bueno, Studio Ghibli tuvo que entrar a lo digital por necesidad, en palabras de Miyazaki. Y después toda la industria de animación japonesa empezó a conocer en lo digital y tuvo ese periodo que está como entre 1999 al 2005, que yo particularmente no soy nada muy fanático. Pero siempre lo hemos dicho, como que una guasa vida, en todo Sí, caso. es que bueno, barajaba los costos extremos el tema del CGI, entonces era obvio que iba a pasar. Pero bueno, la cosa es que, como estoy comentando, la película llegó en ese punto, era nueva, Pau, nueva. Entonces, Novita. yo un periodo antes de esto, yo había visto On Your Mark, el video clásico de Chiasca con Studio Ghibli, que lo vi en un VHS, que venían un compilado de un montón de cosas, Y si ya me habían gustado las películas que había visto de Ghibli, recuerdo cuando vi ese video, dije, no, weón, el anime es arte de verdad, weón. Yo lo he comentado, estoy, sí, lo comenté en podcast anteriores. Yo cuando yo tenía, no sé, 14 años, 14, 15 años, y cuando vi la escena de On Your Mark cuando se rompe el puente, cuando están persiguiendo los helicópteros, dije, weón, el anime es arte, weón. Los monos chinos son arte. Weón, ese es mi momento. Cuando dije de que ya la weá ya no era como entretenimiento barato, así que fue como el día que dije, weón, los monos chinos son arte, compadre, puse la boina, fui al Normandí, weón, y me dijeron que era una weonada. Pero daba lo mismo, porque lo disfruté al máximo, lo pasé increíble en esa época. Así que yo quedé muy caliente con Mononoke Hime, era como la tengo que ver. Para más encima, empecé a entrar ya a internet, yo estaba participando en la Confe, que es este foro de anime que me han mencionado acá. Varias veces en el programa la comentamos, en México también fue muy popular, entonces había mucha gente de México que me comentaba que le había encantado la película. Bueno, también estuvo toda esta, incluso incertidumbre, sí, incertidumbre, usando ese término de cómo iba a ser la reacción de los gringos frente a Mononoke ¿Y qué Hime. tal? O sea, después de No, no, no, no, no, no le fue bien, no le fue para nada bien. chucha, Lo ya. que pasa es que Mononoke Hime, una película que le fue pésimo en Estados Unidos, pero abrió las puertas de decir, oh, este caballero es Hayao Miyazaki, qué interesante, denos más. Y eso vino a catapultar a críticos de cine y gente que le gustaba el cine arte o que le gustaba el cine en general, a decir, weón, Studio Ghibli es lo máximo, dele la oportunidad, la lleva. Y ahí empezó a afiatarse todo esto de ver a Hayao Miyazaki ya como un autor. Y de hecho, esta película también es transitoria. En el contexto de que es difícil hacer un episodio así como ultra revelador y es interesante de Otaku no Chiyoso de Mononoke Hime, porque esta tiene que ser una de las películas más estudiadas académicamente de la historia de los monos chinos. ¿Qué pasa? Hay Perdón, 500 pero mil libros sobre Mononoke ya. Hime. Ya. Entonces, no creo que haya descubierto nada nuevo si usted es fanático de la película con el programa, pero lo que quiero comentar con esto es que Mononoke Hime, claro, Miyazaki era un ídolo antes en Japón, lo quería mucho, obviamente era considerado un artista de renombre y toda la cosa, pero lo que hizo Mononoke Hime fue abrir las puertas a Hayao Miyazaki, no solamente como un director de animación, sino como un autor y por sobre todo como un intelectual. O sea, a lo que me refiero es que la academia en Occidente empezó a estudiar su trabajo gracias al lanzamiento de Mononoke Hime. Es que es curiosa esa cuestión. A mí siempre me llama la atención que pasa mucho en el arte de que hay una pieza que tú la creas con equidad y tensión y la agarra esta gente que no tiene nada que ver con lo que tu mundo inicial que hiciste y la gente se da la chucha con la cuestión y a veces se olvida de qué iba. Entonces yo siento que debe ser súper odioso para mí hasta aquí lo que pasó. Sí, bueno, el tema de la academia y todo eso, hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. ¿Tú cachai cómo es esa cuestión? Pero esta fue una película que, sea como sea, dio el resultado ver a esto como, oye, lo que sacó este caballero no son monitos. Precisamente tiene un mensaje súper cuático que analizarle por millones de artistas y que va a chocar a una generación no solamente de críticos, sino después probablemente de directores de cine o de cualquier otro medio artístico. Y ocurrió, pues, Pau. Sí. Bueno, a veces pasa nomás, así el gacha. Claro, así el gacha, exactamente. Es un gacha del arte para mí eso. Sí, es muy random, la verdad. Y ojo que antes de que alguien me diga, oye, Hayama, Helen McCarthy ya tenía un libro de Estudio Ghibli como 1000 años antes de eso. Sí, pero yo estoy hablando así como de verdad una explosión, una revolución en Occidente del tema. Ya no era como el grupo de otakus que habían ido ciclos de anime hablando de la cosa y que algunos ya estaban más grandecitos escribiendo cosas seriotas, sino que ya era como, no sé, Cahiers du Cinéma hablando de Estudio Ghibli, ¿cachai? Y eso es el gran aporte que tuvo la película y que de cierta manera, a pesar de que hay gente que lo odia, tiene mucho que ver con la distribución de Disney con Estudio Ghibli. Es que eso iba a preguntar. De hecho, ahora tuve una revelación, una epifanía, de que hay temas que se vuelven moda, obviamente. Como que Yo creo que se deben dar cuenta de que de repente como que durante un tiempo todo el mundo habla de un solo discurso y le da duro con esa cuestión y después está la... y le dan duro porque en el fondo pareciera que es lo que la gente quiere escuchar o le interesa que uno estudie. Entonces me llama la atención porque también, o sea, yo lo digo como alguien que ha estado estudiando, que de repente, no sé, tú trabajas X tema y nadie te lo pesca por un rato y después pasa X evento random que... De repente como que entra en boga y así te van tomando y O dejando. sea, Pau, hay gente que se ha vuelto clásico del arte literal 2000 años después, weón. Por eso, entonces es como, por eso yo le digo que un gacha nomás, como que no sabí. Porque ahora pensaba como, cuando yo estaba estudiando era igual peludo encontrar textos que fueran aceptables para la academia. Pero Ghibli se volvió una cuestión que está en todas partes y también había una cuestión que a mí me enojaba, que era gente que decía, soy otaku porque me gusta Ghibli. Y era como, no, Sí, me acuerdo que lo es súper conversamos en un mainstream. programa hace mucho tiempo Sí. atrás. Sí, bueno, Pero... es que eso ya no tiene culpa la película. Hay gente que tiene como esta visión de que Studio Ghibli está como sobreanalizado y la weá. A mí personalmente eso lo define uno, la verdad, porque todo depende de lo que uno busque. Siempre puede salir muchos años después un estudio o algo de un coloquio o una academia que es súper interesante, la verdad, y le da una vuelta completa a la película. O sea, esto mismo, por ejemplo, ocurrió con Belladonna cuando salió a Estados Unidos, ya una película mega más, precisamente por todas las lecturas que tiene ahora el mundo del arte. Entonces, esto había ocurrido en Japón, por supuesto que sí, pero el Mononoke lo trajo al mundo entero. Es que ahí tengo como opiniones al respecto, que es como alguien, no sé si me he quejado de esto antes, pero voy a aprovechar. Me pasa mucho que los medios occidentales de academia, cuando estudian cosas asiáticas, es súper freak porque tú revisas la lista de libros que tiene, porque uno les pasa como que tienen la tabla de contenido, estos son los libros que van a ver durante el semestre, y para mí es muy... tirado las mechas que todos los libros son de teóricos occidentales cuando analizas cosas asiáticas. Y yo estoy súper desacuerdo con eso porque al final el ramo no te ayuda a abrir tu mente o explorar nuevas formas de pensamiento, como que solamente reafirma donde tú estás desde un otro diferente. Sé que un otro es un diferente, pero eso sí, perdón. No, sí, te entiendo. Yo la verdad creo que depende y verdad que no estoy yendo en las ramas, porque esto tiene que ver con el impacto de la película en su época, ¿no? Sí, tiene que ver con esto. Si yo lo viví siendo muy chico, pero obviamente no estoy diciendo que yo estaba interesado en la lectura sociopolítica y la weá de Mononoke Hime cuando tenía 14 años, no, no. Pero sí lo veía en gente mayor que yo no lo entendía en su momento, y después me vine a cachar que se había como toda esta explosión de analizar a Studio Ghibli de esa manera. Y lo que me ocurrió con lo que estás comentando tú es que de repente todo depende de la necesidad del que escribe y el que investiga. O sea, Pau, yo lo comento así públicamente. Yo hace unos meses atrás fui a un coloquio de una persona que hizo una charla teórica sobre Pokémon y la colonización en Latinoamérica. Ah, qué interesante el plot. Entonces, por eso puede tener cualquier investigación en general, ¿cachai? Le puede dar cualquier vuelta y está bien. Yo estoy a favor de eso, solamente que lo que dice la voz también es real, que de repente las fuentes son como gente como del otro extremo del mundo. Entonces, de repente, sí es bacán leer las fuentes japonesas, a pesar de que eso es algo como que se da ahora, vos, Pau, porque ahora están traducidas o es más fácil entrar a eso. Antes era súper complicado. No sé, como que yo tengo un... Y ahí como que yo creo que voy a soltar el tema porque me puedo quejar por largo de esto. Creo que hay muchas temáticas o algunas cosas que el arte contemporáneo se aprovecha, bajo la idea que ya no corre porque Internet y otras cosas, de que estos hueones creen que pueden decir lo que quieran de la cuestión y a veces ni siquiera entender bien el origen o lo que están Ah, revisando claro. por una lejanía cultural. A mí me pasó estudiando que había unas hueonas que agarraban cosas de ilustradores, se las robaban y las usaban para sus obras, pero ellas no dibujaban Sí, realmente. lo Y se comentaste. las robaban Sí, me y la acuerdo. hicieron recagar. Entonces, como que siento que, de hecho, yo nunca he visto un análisis de Mononoke Hime como tal, porque me dan sus de sus Es como Hay que no. bueno. Yo leí un par interesante, pero sí hay de todo porque, insisto, es una película que abrió esa temática. Entonces, te puedes ir Sí. literalmente al año 99 a ver una tesis de una persona que tiene que ver con Mononoke Hime, así de viejo la cosa. Sí, bueno, entonces como que ahora, y también es porque estoy más vieja culiada con el tiempo. Es que La me ha sido sinceridad, como está dato bien. rosa. Fue al museo como hace 2 semanas y me fui enojada al museo y fue como estos conche tu madre, estaba así. Bueno. Así. Mal, muy mal. Muy enojada. Uno va cambiando con el tiempo, Pau, así que. Sí, así que sí, lamentablemente. Pero sí, como que encuentro que quizás cayó en eso porque también tiene una reputación y tiene un prestigio, no solo reputación, tiene una wea así como intelectualoide que yo creo que no es lo que querían tampoco. Yo no me imagino a Miyazaki queriendo que fuera intelectualoide, porque La una de verdad las cosas sí. que le ha dicho, sí quería que fuera intelectualoide. Sí, en este caso particular, sí. En este. ¿Y por qué? Y lo voy a comentar en lo técnico. De hecho, mi adelanto con esto es que este va a ser un episodio, va a ser extremadamente difícil no spoilear la película. Nosotros acá en Otaku no Shoujo hemos tenido siempre cuidado en intentar no spoilear hasta que hablamos de la sección de spoiler. De repente comentamos pequeñas cosas, nomás para que usted tenga una idea de lo que estamos conversando. Y yo sé que mucha gente conoce algunas cosas con nosotros, lo cual yo y la Pau estamos muy agradecidos. Pero lo técnico tiene mucho que ver con Miyazaki un poco como diciendo quiero hacer esta weá porque estoy chato. Que lo podemos conversar un poco con lo técnico, ¿cachai? Pero antes de eso, igual quiero terminar con lo mío personal, ¿te parece? Ya, me Ajá. parece. Bueno, esto que estoy comentando, que fue un paréntesis largo, es porque yo lo miraba desde chico con esa perspectiva. Me empecé a enterar de que, gracias a toda esta apertura que había pasado en Estados Unidos, había sido así. Pero acá en Chile, en mi experiencia personal, de cuando yo la vi en su momento, que la vi en esas dos versiones, la vi la versión japonesa y después la versión norteamericana, ¿te acuerdas que cuando... hace un tiempo atrás comenté como todo esto de cuando era chico tenía esta idea súper errónea, súper equivocada, que cuando un artista plasmaba una cosa después te podías esperar qué es lo que venía después? ¿Te ¿Ya? acuerdas que lo comenté? Que me acuerdo que este lo comenté particularmente con Hideaki Anno, que era como esta weá de que no podía creer que el bueno había hecho Evangelion y después hizo Carecano. Ah, ¿Cachai? Como okay. ese tipo de cosas, como decía, bueno, el weón de Evangelion hizo Carecano, no tiene ningún sentido. El director, lo sé, gente, el director. Y yo tenía como esa idea tonta, chica, ignorante de mi parte, que yo pensaba que como que los autores eran como un poco como que se repetían en sus obras, ¿cachai? Ajá. Hay casos, Interesante, o sea, ¿ya? hay casos así, ¿cachai? Makoto Shinkai. ¿Cachai? Hay gente que es así, ¿cachai? Perfecto. Pero yo tenía como esa idea de que todo el mundo era así. Yo tenía 13, 14 años, pues yo no cachaba nada de la vida. Y claro, con Evangelion y el salto a Carecano me pasó. Pero este fue un ejemplo que cuando yo vi por primera vez Mononoke Hime, yo dije, ah, sí, se nota que esta película lo hizo el loco de Nausicaä. ¿Ya? ¿Cachai? Fue como decir, sí, se nota demasiado de la persona que hizo Nausicaä, porque tenía como toda esta cosa medio ambientalista, estos protagonistas bacanes, estas mujeres bacanes también, por cierto, esta naturaleza súper cuática, en un mensaje que, si en Nausicaä era como post-apocalíptico, acá era como pre, así como que era como lo que había pasado muchísimas eras antes, según Miyazaki, y que se replanteaba como todo. La ambición humana frente a la naturaleza, como ese tipo de cosas. Y en ese momento estaba en boga la conversación, de hecho una hueá muy noventera, de esto como, ¡salvemos al bosque lluvioso, chicos! Como que estaba de moda lo ambiental y que la contaminación estaba destruyendo el planeta y toda la hueá. Yo siempre he dado acá cuando salió la conversación en el podcast el tema de que estaban Capitán Planeta en la tele, que en el cine había salido, no sé, pues Fergoli, Bosque Lluvioso, ¿cachai? Como estas películas así como Super Salvemos el Planeta. Y yo he comentado de que hasta el día de hoy Studio Ghibli tiene como en algunas personas esta idea equivocada, errada según yo, de que como que todas las películas que hace Miyazaki son pro ambientalistas, ¿cachai? Yo, eso no es real porque tiene como otros mensajes, como que tienen un montón de aristas las películas de Miyazaki particularmente. Pero cuando vi esta, sí fue como ya, así el caballero, así como salvemos el planeta. Eso fue lo que yo saqué la conclusión cuando yo era chico. O sea, era como ya salvemos el planeta y veamos esta cuestión. Pero yo lo gasté al máximo, vos, Pau, porque tenía el fenómeno contracultural de los monos chinos que me gustaba, po. O sea. Salen cabezas explotando y brazos haciéndose pedazos por todos lados y bueno, no que la portada de la película sale con la boca ensangrentada, un lobo gigante, fuck yeah, así como, violencia barata, yay, ¿cachai? Entonces yo a mis 14, 15 años estaba vuelto mono con esto, Pau, para mí era, esto era lo que eran los monos chinos que me gustaban, que nos daban en la tele. Era esta volada contracultural que he comentado tanto desde el primer episodio de Otaku no Hechizo. Como que sentía que el tío Miyazaki se había unido a esta tendencia de cierta manera. En ese momento era lo que yo pensaba. Y a mí me encantó. La corté la raja, la disfruté caleta, la música me volvió loco. Uno de los primeros discos, y lo comenté en el episodio pertinente, que hablamos de soundtrack de anime. Yo me compré el estudio Ghibli Songs. Y la copia pirata de Sam Mae, fuck yeah. Y uno de los temas que quería, porque estaba ahí, por eso me lo compré, porque venía el tema de Mononoke Hime. Sí, uff, temazo. Entonces, Perdón. difícil además, cantar, difícil. Entonces, Es es alta, alta la altísimo. wea. Sí, pues entonces, a mí me había encantado, la corté la raja. En ese momento estaba en mi top 3 de películas de Ghibli, así fácil, fácil. ¿Por qué? Porque. Incluía lo que me gustaba el anime, como estoy comentando, ¿cachai? Le encontraba bacán, le encontraba que tenía mucha acción, tenía esta violencia media que yo celebraba por ser un caro chico culiao nomás, encontraba bacán a los personajes, los animales los encontraba la raja, bueno, entonces me encantaba todo. Y el final era como, ¡ay! Oh, la cuestión, a pesar de que el final igual fue, no, no lo voy a adelantar ahora, por supuesto, pero solamente diré que fue medio como controversial en el grupo de amigos, algunos lo encontraban fome al final. No, lo podemos hablar en los spoilers. Lo podemos hablar en los spoilers, pero eso, para mí la película me había encantado. Y ya te imaginarás después, Pau, que ya en la primera mitad de los 2000, con Cento Chihiro y cuando Studio Ghibli gana el Oscar, esta weá ya explota, pero un trillón de pedazos. Sí, como que también creo que a mí sí me afectó como toda esa cuestión de Ghibli, porque fue como puta, es una lata como generalizar el anime alrededor de esto. Porque es, no todo el anime es como este, pero también es como que la gente como que acepta solo este, no sé, Como muchos cierto discursos. tipo de anime. Sí, como solo este tipo de anime es como una wea así, era como, no, weón. Me encima que es una cuestión que está hecha de manera popular, es una wea que está hecha porque la vea todo el mundo, o quizá en cierto periodo de sus vidas, pero como que no le es ajeno a nadie en Japón. En Japón, porque acá yo conozco a hartos haters de Ghibli, la verdad, desde día uno, pero sí, te Sí. entiendo. Yo conozco, ya lo comentaba en el programa, conozco gente que la encuentra fome desde frente, así que me aburre, me quedo dormido a los 5 minutos viendo Ghibli, wey. Está bien. Entonces, hay gente así, pues, a mí me encanta Ghibli, lo encuentro un estudio maravilloso, pero ese fue el fenómeno, Pau, de cierta manera. Lo viví bacán, no era mi película favorita de la historia, pero la encontraba a la raja, estaba haciendo un top 20 fácil, fácil, así, encontraba muy buena. Sigue siendo muy buena, Y sigue además. siendo maravillosa, sigue siendo peliculaza. Entonces me ha acompañado toda la vida. Cada año que pasa más la iba entendiendo. La volví a ver ahora para Otaku no Hechizo, obviamente. Y saqué más lectura de lo que ya entendía, pero ahora mucho mejor explicado en mi cerebro. Ya lo tengo mejor construido para conversarlo el día de hoy que antes. O sea, ha pasado harto tiempo desde nuestras primeras impresiones de esta cuestión. Claro. Así como harto. Sí, bueno, también yo tengo que comentar que Otaku no Hechizo me ha hecho, obviamente, mejorar un poco mi visión del anime con el tiempo. Yo he aprendido mucho también. Que no se entienda de que desde el capítulo 1 yo era así como un sabión de la weá. Yo siempre lo he dicho que no soy, no sé nada de nada, ni una mierda. Yo solamente soy fanático de las cosas que me gustan nomás. Pero obviamente el programa me ha hecho un training de sacar más conclusiones, he leído más cosas. Y la volví a ver ahora. No la veía desde. Como el 2020, tal vez, 2019. Igual su Digo, en tiempo. ese tiempo, pero tampoco tanto. Sí, digamos Sí. que Además de que durante los 2000, cuando hubo como toda esta explosión mainstream de Ghibli, igual vi hartas veces Mononoke con mi amigo, la vi varias veces. De hecho, tenía una amiga de una compañía que estaba obsesionada con San, así, era su película favorita de la vida y la weá. Entonces, era normal que nos pidiera o con un grupo de amigos viéndola o amigos que la habían visto No Meme Pau 100 veces. Sí, no lo culpo. Sí, era una película súper, súper querida, así que eso, sí, básicamente esa fue mi experiencia y ahora creo que podemos hablar harto de ello, sobre todo porque en lo técnico también hay harto que decir. Sí, supongo. Sí. Yo estoy como, yo creo. Sí. ¿Te parece si vamos a lo técnico? Vamos a lo Vamos a técnico. lo técnico el día de hoy con la hermosa Mononoke Hime, película que salió en 1997, salió el 12 de julio de 1997, hecho por el querido estudio Ghibli. Nuevamente decir, estudio que no requiere presentación en este programa. Y si usted no sabe mucho de Ghibli, y este es el primer episodio de Otaku no Shoso que nos está escuchando al respecto del estudio, yo lo invito cordialmente a escuchar nuestros primeros episodios de Ghibli, porque ahí hablamos de cómo conocimos el estudio, ya como bien bacán, y nuestra experiencia, que creo que uno de los primeros fue el de Pompoco, de hecho, chistosamente. Peliculaza, increíble peliculaza, pero tal vez no sé si era la película que todo el mundo quería que empezáramos a hablar de Ghibli. Yo creo que por eso también insistí, porque yo insistí en esa, porque yo decía como necesito que más gente cache lo bacán que es esta Sí, película. Gracias, peliculaza. saludos. Así que fue el tío Sí. Takahata, ídolo, en paz descanse. Entonces, ahí nos puede escuchar un poco de cómo conocimos Estudio Ghibli y toda esa experiencia, pero les quiero comentar que eso, esta película llegó en ese momento en que era nuevecita de paquete acá en Chile y el mundo entero, porque en Occidente se empezó a proliferar este tema de la distribución de animación en general. Usted debe recordar que si vivió la época, aquí estaba Manga Video, que era todo pirata, por supuesto, pero llegaban todas esas cosas acá. Entonces nos llenamos de anime en VHS, cosas que nos daban en la tele, y llegó justo en ese momento en Chile que estaba la cagada con ese tema, como un pic de ir a un club de barrio y encontrar estas películas y le encontrar la raja, pero además Studio Ghibli tenía la ventaja de que podía ir a Blockbuster y encontrarla. Creo que sí la vi en Blockbuster en algún Sí, momento. es que como la Creo distribuía que sí. Miramax y Disney estaban en todas partes, pues Pau. Es más, yo una conversación en internet que tenía con mi amigo en esa época es que nosotros pensábamos de que le iban a dar en la tele pronto y no fue así. Yo sé que la vi en alguna vez en la tele, Sí, pero pero creo que fue en el es cable. que eso Sí. quiero mencionar, ¿no? Nosotros pensamos que le iban a terminar Sí. dando así como en Chilevisión, weón. Yo pensé que la habían dado en televisión, Ya, pero no fue pero cuando así. empezaron a dar cosas de Ghibli acá en la tele, así como ya con la popularidad pertinente, fue post Sento Chiro, definitivamente. Entonces, teníamos como esta idea de decir, no, seguro va a ser un tremendo éxito. Esta va a dejar la cagada. Esa es la opinión que teníamos la mayoría de nosotros. Y bueno, a Estados Unidos le fue como el absoluto pico. Pero acá, insisto, acá fue una película de culto, una película muy amada en el círculo otaku chilense y de un público más cinéfilo, ya que no era muy abierto de mente a la animación porque la contaban que era para niños y toda esa weá. Dijeron, no, en realidad estas películas son la raja. Y eso cae porque esta es una época, que insisto yo, esta es mi teoría. No, no, puedo estar súper equivocado, tal vez una experiencia personal nomás que la estoy desplegando mucho acá, pero para mí es una película transitoria. Siento que 2 años después, y pasado ya sobre todo para el 2000 hacia adelante, como que el anime cambia radicalmente, en producción sobre todo. Sí. No sé si eso lo entiendo, ya me quedó claro porque es lo que planteaste también inicialmente de que en el fondo tuvo que sobrevivir al cambio. No, y Sento Chihiro se cacha el toque, lo digital, cuando está esa escena, cuando pasan por los árboles así, toda esa weá, CG puro, esa escena, weá. Hay harto CG en Chihiro, que, ojo, Chihiro es maravillosa, es tremenda película. Que esa se escapa de Otaku no Shoso, pero obvio que me encanta. A mí lo que me pasa con Chihiro es que no es mi película favorita de Studio Ghibli. Creo que no está en mi top 5 incluso, pero cada vez que la veo digo, oh, coche tu madre, este viejo, ¿cómo se le ocurre a esta weá, weón? El weón genio. Resta. Como que eso es lo que me ocurre con Chiro cuando la veo. Digo, este weón es un genio. Eso me ocurre. Pero bueno, como estaba comentando, esta película es extremadamente estudiada, sobre todo en Occidente. De hecho, está tan estudiada que la entrada de Wikipedia norteamericana de la película de Mononoke Hime, una buena porción de la entrada de Wikipedia se la comen las tesis y los estudios académicos hechos en Occidente. Y quiero dejar claro de que es como que parte justo ahí esa parte en Wikipedia. Es muy curioso porque ahí se cacha cuando la película sale de Occidente. Y yo obviamente quise investigar, obviamente ir a la Wikipedia japonesa, a buscar fuentes japonesas, que siempre es lo que intento hacer de otaku nuchoso. Sin embargo, para el día de hoy me fui por el corte sano, que de hecho esto es algo muy conocido. La gente que le gusta mucho Studio Ghibli va a saber de qué estoy hablando, porque este es un clásico de clásicos. Y es algo súper recomendado si a usted le gusta demasiado esta película y si le gusta el estudio. Leyendo la entrada de Wikipedia norteamericana para tenerme un. Bueno, inglés, no norteamericana. Para tener una entrada básica para decir ya, si sí, podría sacar esto y investigarlo en otro lado. Al final dije, no lo voy a hacer porque es demasiado notorio de que la entrada de Wikipedia en inglés de Mononoke Hime todo está sacado del documental. Este que se llama Mononoke, se llama Mononoke Hime wa Koiste Umareta. ¿Cómo nació Mononoke Hime? ¿Has visto ese documental alguna vez, Pau? Yo había, antes de Otaku no Shoto, había visto extractos de él. Yo no lo había visto nunca. Había visto muchos documentales de Estudio Ghibli. También he visto las cosas live action que ha hecho Ghibli, como por ejemplo el documental de los canales de Kanagawa, que es una de mis películas favoritas de Ghibli ever. Yo la amo. Algún día tengo que ver esta cuestión, Sí. algún Bueno, día. pero este documental es famoso no solamente porque es la raja, sino porque es conocido porque dura 6 horas con 40 minutos. Todo lo que decir, eso. Y bueno, quiero comentar de que este humilde servidor la vio entera para Otaku Nocioso. Solo puedo reír. Por primera vez. Yo había visto solamente extracto. Esta es la primera vez para el programa que la vi completa. Yo cachaba hace muchos años, porque si hay mucha gente que dice este es el mejor documental de Estudio Ghibli porque está como en el momento mismo. El documental está grabado en la producción de la película per se. ¿Cachai? Y además, como que si bien ahora hay caleta de documentales súper buenos de Estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki en particular, este es como. Creo que el único que le hace peso es el que hicieron de Princesa Kaguya. Que el de Kaguya igual me llega un poco más porque es la última película de Takahata y bueno, al final el viejo se muere, entonces como que tiene como toda una cosa un poco más profunda para mí. Pero este documental es No, y full la famoso. película Ah, sí. también es una de las que más me destruye de todo lo Ghibli que existe. Sí. Como que esa no la puedo ver porque me da Sí, pena. es Brígida, es Brígida. Es una de las películas favoritas también de Estudio Ghibli, a mí me encanta. Y Sí. bueno, la cosa es que este documental dura 6 horas 40 minutos, entonces no tanta gente lo ha visto. Pero la quise ver para prepararme y les voy a confesar de que sentí cuando lo terminé de ver, dije, no, ¿sabes qué? Creo que estoy bien, weón. Creo que con el documental puedo hablar harto del día de hoy sin tener que ir a buscarme tanta otra fuente. Igual busqué un par de otras cosas, pero vale la pena. Quería comentarlo, si usted no lo ha visto. La película se llama ¿Cómo nació Mononoke Hime? Salió en la televisión japonesa, en la NHK, pero salió en DVD después del año 2001. No tiene sub no, no salió oficialmente fuera de Japón, pero tiene subtítulos hechos por fans. En inglés, eso sí, pucha, usted sabe, lamentablemente. Aunque, bueno, yo debo confesar de que no busqué en español. Obviamente con la popularidad que tiene Studio Ghibli ahora, tal vez esté en español, maybe. La verdad no lo sé. Temas que sí, porque sí, yo creo que Sí, puede que sí. sí. Puede que sí, yo la vi en inglés porque estaba ahí al frente. Dije, ya, vémosla así, al toque nomás. Pero eso, Mononoke Hime wa Koiste Umareta. Por cómo nació Mononoke Hime. Así que voy a hablar de lo que aprendí de ello. Que cachaba un poco, pero verla ahora con el documental encima y volver a ver Mononoke Hime me hizo plantearme que la película es la zorra más de lo que me gustaba antes. Ahora me gusta más que antes. Lo entiendo. Sí, la verdad, lo disfruté mucho volver a verla con el documental encima. Y quiero comentar qué se dice de este documental. Como un resumen de todo lo que pasa. Obviamente no, son 6 horas 40, así que hice unas anotaciones así más o menos piola al respecto. Nosotros acá en Otaku Nocioso tenemos un maravilloso episodio dedicado a Lupin III, el castillo de Cagliostro, que fue el debut directorial en el cine de Hayao Miyazaki. Nosotros lo conversamos en ese episodio con la Pau. Y mientras estaba haciendo esta película, Cagliostro, Hayao Miyazaki se le empezó a ocurrir una historia. y empezó a dibujar unos bocetos que se trataba de una princesa que vivía en un bosque con una bestia. Y básicamente lo que estaba haciendo era una suerte de La Bella y la Bestia japonesa. Eso es lo que estaba escribiendo Hayao Miyazaki. Estuvo mucho tiempo haciéndola. Y después cuando dijo, sí, creo que es una excelente idea para una película, empezó a ofrecerla a toda la gente. Quiero recordar que en ese momento no existía Estudio Ghibli. Estaba Topcraft, por ejemplo, pero todavía no, Ghibli no había nacido. Y todos los estudios le rechazaron la idea a Hayao. A Miyazaki. Le dijeron que no, porque no es comercial, no me tinca, chao. Así que el año 82 él se rindió, dijo, no, ¿sabes qué? En fin, chao. Y el 83 decidió sacar el libro en Japón de sus bocetos. Este libro salió en Occidente el año 2014, se llama Mononoke Hime, la primera historia. Y está para que lo compren o lo bajen por internet, es un libro bien bonito, que es una base, honestamente, no se parece nada al resultado final de Mononoke Hime, pero tiene protagonista similar, tiene un montón de cosas muy similares. Bueno, la cosa es que durante todo ese periodo, porque estaba hablando del principio de los 80 y tú cachaste que la película es del 97, así que había pasado mucho tiempo. Hayao Miyazaki evolucionó mucho como autor. Él mismo comentó que aprendió mucho. Entonces, en un principio, cuando empezó a hacer esta historia, él tenía como esta idea de hacerla media como un poco como cuento de hadas, con dos protagonistas, medio como nada, o sea, perdón, como Laputa, y como esta cuestión media como blanco y negro, de pelear contra ciertos enemigos y toda la cosa. Y conforme fue evolucionando su idea y los resultados finales de su película. Estudio Ghibli se volvió este estudio gigante, muy querido. Sacó Nausicaa, le fue bien. Después sacaron Totoro, le fue muy bien. La tuve a Luciérnagas, que le fue como el forro, pero todo el mundo sabe el legado que tiene, bla, bla, Laputa. Y Kikis, también está Ocean Waves y Omoi de Poroporo, que es mi película favorita de Estudio Ghibli, junto con Kiki. Y si bien no todas son de Hayao Miyazaki, estoy comentando de que este es el periodo que pasa todo esto, por Corroso, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al estudio le iba muy bien. Por supuesto que le iba bien. Tuvieron, bueno, Kiki fue la película número uno de Japón de ese año. Nosotros lo comentábamos en el programa pertinente con Kiki. Pero la cosa es que en el documental, y yo me reí la verdad porque a mí me da risa, yo comentaba aquí públicamente que Kiki y Omoi de Poroporo son mis películas favoritas de Ghibli. Para mí personalmente. Y uno de los motivos de por qué amo tanto a Kiki es porque son los mejores seres humanos del mundo, para mí. Yo lo amo porque para mí es mi película chill por excelencia. La Pavo comentaba aquí públicamente que de repente como que se pone nerviosa cuando la ve y la weá, porque como que Kiki al principio la pasa como medio mal, bla, bla, bla. Pero para mí siempre ha sido una película como mágica, como de esta visión de... Es chistoso, nosotros hablamos de Totoro como esta visión del Japón que se perdió para Hayao Miyazaki. Yo siempre he pensado que Kiki es como la visión de Europa que le gusta a Miyazaki, así como fantástico. Sí, eso sí. Sí, eso hay una versión súper romántica y todo. Claro, exactamente. Entonces la cosa es que en el documental sale diciendo que durante todo este periodo que le iba muy bien, él lo dice literalmente, dice, empecé a escuchar que las películas de Estudio Ghibli eran calificadas como dulces o sanadoras. Y cuando me llegó ese comentario, lo odié y empecé a tener el urgimiento de destruir todo eso. Ay, qué tal. O sea, el viejo empezó a decirle, ay, me encanta Kiki porque es tan kawaii, es tan tierna. Y estaba como, ya sé que internamente diciéndose como... ¿Cachai? Así como... Es una película súper tierna. Obvio que sí, ¿cachai? Pero también tiene como otros elementos que desplegaba en la película que ojalá algunas personas le llegaran y al final como que la gente le decía que las películas de Studio Ghibli eran dulces. Te digo, estos hueones no entienden ni una hueá sobre lo que es el arte y la O sea, cuestión. básicamente el Tata se picó. Yo lo entiendo, yo lo entiendo que te enoje ese tipo de malinterpretamiento, porque yo sé como yo no hice esta hueá para que fuera O así. sea, Y de eso yo creo vengo. que sí, o sea, que las películas sean sanadoras para él, yo no creo que sea el problema. Tal vez el problema es que la gente solamente lo entienda que son solamente eso. Por eso. Si es como 8.000 más que eso. Pero bueno, la cosa es que lo dice en el documental, sale diciendo, yo tuve el urgimiento de querer destruir todo esto. Y empezó a tener este plan Sí. de hacer de nuevo el proyecto de Mononoke Hime. Este proyecto empezó técnicamente cuando Hayao Miyazaki terminó el manga de Nausicaä en 1994. Ahí dijo, vamos a empezar a hacer esta idea nueva, o sea, no, no tan nueva la verdad, era la que tenía guardada ahí en el bolsillo, que la habían rechazado todos, pero como ahora tengo mi propio estudio, váyanse a la chucha, lo hago yo. Y él ha comentado de que hay dos fuentes que fueron muy importantes para él en querer hacer de nuevo esta producción. Él decía que durante mucho tiempo, a finales de los 80, principios de los 90, veía unos documentales en la televisión que se llama El siglo XX en imágenes móviles, así como Moving Image. Este Ay, me documental suena caleta esta cuestión. Me suena mucho, mucho, mucho. Está hecho por Tetsuya Kawamoto. De hecho, este caballero lo entrevista a Hayao Miyazaki en el documental. Y voy a hacer una comparación muy burda. Pero el equivalente chileno es cuando en TVN dieron Nuestro Siglo. No sé qué es Es un eso, documental perdón. que dieron en TVN que es bastante bueno. A mí me gusta harto Nuestro Siglo, que es sobre los 100 años de Chile. Ah, ya. Bueno, del periodo del siglo XX, por eso hablo 100 años, por supuesto. Y la cosa es que este documental no solamente era de Japón, sino que era del mundo entero. Y me dio mucho ruido en su época porque mostraron imágenes fuertes y chocantes que originalmente hubieran pasado por la censura de la televisión, pero como era plan documental educativo, lo dejaron pasar. Entonces daban muchas imágenes de muerte, de las guerras, lo que realmente había pasado, por ejemplo, en China, tocaron el tema de toda la violencia y todo lo brutal que fue el Imperio Japón en otros países, por ejemplo, que obviamente fue una controversia en Japón, porque tú cachai cómo son. Tipo. Hablaron de todos los temas políticos y toda esa weá, y le llegó mucho a Hayao Miyazaki porque en ese momento, en la mediados de los 90, empezaron varios conflictos post Guerra Fría, vos Pau. Entonces Miyazaki pensaba de que toda esta cosa se iba a volver a repetir tarde o temprano. Justo que ahora estamos como en un periodo histórico bien horrible, según yo, weón, como que el viejo ya en 1995 estaba así diciendo, no, esta weá va a volver a repetirse, va a ser horrible. Entonces, Bueno, acá estamos. y quiso hacer una película que como que fuera un poquito tabú en cierto sentido, en ese tema, como de agarrar como sus pensamientos y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una película que tome estas ideas mías y las ponga en el planteamiento de la gente, pero que la gente los debata y se converse al respecto. Por eso es que cuando tú me preguntaste si Hayao Miyazaki quería o no que esta película fuera como metida en el tema como de los intelectuales o el estudio como académico, no, en realidad él sí quería. Lo que él quería era hacer una película que tuviera un mensaje lo suficientemente fuerte para que fuera conversado por la gente en todos los espectros, en lo académico, en lo normal, o sea, como en lo civil. ¿Cachai? Como en lo escolar, él quería que ya no fuera como la weá dulce con Kiki, la weá. No, ahora esta weá va a ser mi mensaje y tómenlo. Por eso, bueno, ya, entiendo muchas cosas ahora de por qué es como es entonces. Sí, él comentó en este documental que decía que se sentía con el urgimiento porque había pasado, por ejemplo, el terremoto en Kobe. Había pasado el ataque del Gazarín en el 95. El mundo estaba demostrando que estaba como en situaciones de conflicto medio complejos, había caído la Unión Soviética también, habían pasado como un montón de cosas que él sentía que le agobiaban porque su generación no fue lo suficientemente responsable en comunicarlo. Él decía, de hecho, la frase específica que decía en el documental, que decía que él sentía responsable de comunicar cosas a la juventud porque la juventud de su generación después no lo hizo. Yo encuentro siempre sorprendente que tú sientas que tienes la responsabilidad de hacerlo. Es que él pensaba Yo de no lo que su sentiría. generación, que mira, él estuvo en las protestas estudiantiles, fue sindicalista, estuvo metido en toda esa weá, entonces él también siempre sentía de que tiene un poco como de decepción de todo eso, porque él pensaba como que sí, nosotros vamos para adelante a cambiar el mundo, y bueno, al final valió un poco pico de Japón. Sí, como que a mí no. A mí me queda esa cuestión. Esa responsabilidad la encuentro así brutal. Como pensar que tienes que ser el el que mueve esa línea de pensamiento o esa como conciencia. Exactamente. Entonces, por eso quise hacer esta película que fuera como más chocante que el promedio de las películas que había hecho Studio Ghibli, como quería sacarse de encima de esto que comentando, de que le dijeran por poco que sus películas eran como Yashikei, bueno, era como no, bueno, váyanse a la chucha, ¿cachai? Como que quiero hacer otra cosa. Entonces, por eso se planteó nuevamente tomar la idea de Mononoke Hime. Lo otro curioso es que los productores, como ejemplo, el tío Suzuki, Toshio Suzuki, el clásico productor de Studio Ghibli, se le acercó a Hayao Miyazaki y le dijo que esta película iba a ser extremadamente importante para él, lo quiera o no. Y esto es chistoso por el periodo que estamos viviendo con el tío Miyazaki actualmente, pero el tío Suzuki le dijo: "Estáis muy viejo, weón". Le dijo: "¿Tú cachai que va a estar en una edad en donde esta va a ser probablemente la última vez que va a tener ganas de querer hacer una película de acción? Después no voy a querer hacer películas de acción, voy a estar hecho decrépito". Y honestamente, como que así fue un poco la cosa. Ser Porque si bien sí, igual las películas de Ghibli que vienen post de Mononoke Hime, por supuesto que tienen escenas de acción recordadas y todo, no tienen como esta adrenalina imparable de Nausicaa o de Laputa o como de Mononoke Hime. Y ya ni hablar de ahora, o sea, desde que empezó a hacer Windrisers para arriba, ya como que el viejo hace su propia bola y chao pescado. quiere contar otras cosas o no sé, porque, pero también la última que salió, weón, no Sí, sé. bueno, es que bueno, Eso ya es otra esa es una cosa. película completamente de autor, ¿cachai? Absolutamente de autor. Sí. Entonces, que el tío Suzuki en ese periodo de su vida le ha dicho: "Amigos, hay que esto es probable que esta sea la última película de full acción de Ghibli", igual tiene como una lectura media real, creo yo. O sea, era sincero en ese momento, pero yo creo que también. Todos sabemos que Miyazaki se quería retirar y no se pudo. Sí. De hecho, esto también es como lo otro, un poco como chistoso, que esta es la primera vez que el Kaido decía que se iba a retirar. Que bueno, en ese momento sí fue dramático, porque, ¿te acordáis por qué al final no se retiró, no? Fue por lo del hijo, ¿no? No, no, no, fue porque Yoshifumi Kondo, que el que hizo Whisper of the Heart, falleció y dijo: "Ay, Ah, chucha". ¿verdad? Sí. Sí. Si fue por eso, pues si Kondo iba a ser su reemplazo oficial en estudio y le iba a pasar el poder a él y él se iba a retirar, y bueno, el caballero falleció. Chivo, sí, ahora me acuerdo de eso. Así que ese es como justificado a cagar, pues, que haya querido volver. Así que, bueno, Sí. sea como sea, el caballero empezó a escribir todo esto, pero entre medio tuvo un bloqueo mental. Decía que no podía plasmar exactamente lo que quería hacer. Quería hacer esta película como incluso anti-Ghibli de cierta manera, pero no podía. Como que se le ocurrían cosas, tenía ideas, pero decía: "No, esta weá es muy blanco y negro, esto es muy bla bla bla, esto es muy así, yo quiero hacer como otra cosa". Y el caballero tuvo bloqueo, como le pasa a mucha gente. No sabía qué hacer con lo que quería realmente desplegar. Así que dijo: "Necesito tiempo, por favor, necesito hacer otra cosa entre medio". Y entre medio hizo On Your Mark, el video de Chengan Asuka. Oh, ¿se le puede agradecer a Mononoke ese video? Sí, o a no seguir, bueno, no, que por un par de meses. También. Bueno, la cosa es que para tener un poquito de inspiración, sobre todo en lo artístico, Miyazaki fue en 1995 a Yakushima, que es esta isla que fueron en los 80 para sacar los paisajes de Nausicaa. Quiero comentar entre paréntesis, esto es una wea muy random, pero a mí me gusta mucho como los discos de ambiente en general. Me gusta caleta como los field recording, como dicen los gringos, que cuando graban en lugares. A mí me gusta harto eso. Y uno de mis discos favoritos de la vida de eso es uno que grabó 7 Giga. Sí, la gente de Satellaview, saludos a la gente que cacha eso. Que es de Yakushima. Fueron a Yakushima y grabaron los sonidos de la isla. Qué rico. Y es maravilloso. Yo lo pongo de repente en la noche para escribir, relajarme, y amo ese disco. Uno de mis discos favoritos de ambiente de la vida. Y pensar de que tuvo el tío Miyazaki allá para inspirarse para Mononoke Hime, lo encuentro así hermoso. Y todo esto tuvo como un poco como su memoria cuando él era chico. Cuando estuvo en Yakushima también se acordó un poco de eso y también de otras anécdotas que se acordó en el camino. Y se acordó que cuando él era muy chico, una de las cosas que más le gustaba en el pueblo donde vivía era ir a ver a herreros. Le encantaba ir a ver a los herreros construyendo cosas. inusual porque es como una historia de lo que quizá incluso a gente ahora le tendría que explicar que es un herrero. O sea, yo incluso Sí. encuentro que, considerando como este mundo como de fábrica japonés ultra hiper gigante, también para ese momento en Japón ya era como una hueá perdida. O sea, tú cachai con Miyazaki, igual como recuperar eso perdido también con el tiempo. Entonces, se acordaba cuando chico de todo eso, le encantaba y eso tuvo una repercusión en la película porque, sin spoilear mucho, aunque es súper difícil en este episodio, como está notando, la película tiene que ver con una suerte como de, ¿cómo decirlo?, como pueblito rebelado, así como anti-establishment de todo Japón, weón, que querían tener ahí su fábrica, ¿te acordáis, Pau? Está como que lograron un avance tecnológico en el fondo. Sí, pero también acuérdate que tenía esta onda que querían ser independientes de los samuráis, de los grupos, incluso del propio emperador. Me acordé de una weá que pasó. Que hay toda una idea de que uno de los reinos iniciales que estaban, los tres reinos de que estaban frente a China, uno de esos era que los coreanos también lo consideran como original coreano. Y supone que alcanzó un avance tecnológico increíble, pero se le atribuye a que su reina y su emperatriz era una mujer. Y a los chinos no les gustó eso y se la pitearon. Y la gente que quedó se fueron todos a Japón. Sí, he escuchado un poco esa teoría. Sí. Que bueno, el propio Corea lo vivió después, muchísimos cientos de años después, mataron a la princesa Sí, a ahí, una de las que reinas. era reina, Sí. sí. Era re era reina, Era era reina, reina, sí. sí, era reina, sí. Sí. Pero bueno, la cosa es que eso tuvo una repercusión en él. Y quiero comentar que es súper, súper difícil para mí hacer este episodio sin spoiler. Y pido disculpas, tal vez este es como un episodio realmente dedicado a la gente que ha visto la película. Lo voy a tener que comentar en Hanagumi, porque lo que tengo que comentar a continuación es súper importante para la producción de la película, en todo sentido de la palabra. Y es que Hayao Miyazaki comentó que al final de cuentas, y también Suzuki lo dice en el documental, la idea principal que quería demostrar es que, no sé, tú vas muy atrás con Estudio Ghibli, y vas, no sé, a Horus, Príncipe del Sol. Y Isao Takahata tenía como toda esta idea que nosotros la comentamos en su episodio, que era como súper socialista, colectiva, así como que todos hacíamos todo, y todos vivíamos en grupo, y todos éramos felices como en grupo, y la weá, ¿te acordás? Y nosotros lo conversamos. Y también está como esta idea de Nausicaä, que es como posapocalíptica, el mundo se hizo mierda, pero todavía hay esperanza, ¿cachai? Y como que la película siempre está como este tema como de la esperanza. Por ende, Nausicaä es como la esperanza de, y la gente que la rodea es la esperanza de sacar como este mundo hecho mierda adelante. Bueno, la cosa es que, como le llegaban todos estos comentarios a Miyazaki que no le gustaban, su mayor intención, como no es que Hime, y que por eso es una película que me encanta, y ahora que también la vi como post-documental, también dije, sí, es verdad, había notado un poco eso, pero ahora que se lo escucho a Miyazaki tiene toda la razón del mundo, es que él decía que el problema no es tan simple como encontrar un villano, sino que todos somos parte del mismo problema. Contemporáneo su pensamiento, debo decir. Porque Nausicaä es buena, vos, ¿cachai? Es una cabra buena que tiene como estos ideales medio romantizados de este mundo que estoy comentando que hay que salvar. Puedes encontrar la misma lectura en Laputa también, por ejemplo, ¿cachai? Pero acá no, pues acá, bueno, no Kijime, de cierta manera es como una guerra en que tanto la naturaleza como los humanos, como los dioses, tienen como sus propias ambiciones de poder, de cierta manera. Sí. Sea, es que lo interesante de Mononoke, que es una de las cosas que a mí me. Que olvidé que era una de las cosas que a mí me había cautivado de la película, era que no hay exactamente un bueno. Claro, de Como hecho, que es súper complejo. Sí. si te quieres poner así como ultra cortar finito, Ashitaka y San, hay gente que ni siquiera los considera protagonistas de la historia. Son como bystanders, como dirían. Sí, un poco. Porque al final lo que vais cachando es que, quitando quizá a un personaje que ni siquiera aparece realmente, empezáis a cachar que todos están como tratando de proteger sus, ni siquiera sus intereses, como su propia existencia. Sí, eso. Y a pesar de todo eso tiene que ver con costa de otros, pero en realidad existir sí tiene costa de otras cosas, no sé, como la idea, como el ejemplo más fácil, nosotros comemos carne. Esa cosa de la vida de otro ser. Claro. Entonces, como que te pone en ese momento en que no podéis culpar a los personajes por las decisiones que toman también, Ajá, o por qué o hacen las cosas que hacen. lo podemos hablar ya en el momento full spoiler, pero quiero adelantar que si usted no ha visto la película y lo está escuchando nomás para aprender un poco con ello, solamente quería dar este pequeño spoiler porque me es imposible hablar de lo técnico con ella y que la idea de Miyazaki era que al final de cuentas todos tienen sus propias intenciones que pueden ser leídas como tanto buenas como malas, ¿cachai? Ahí lo podemos conversar con spoilers realmente bien, pero que no hay un blanco y negro como él pensaba en sus otras producciones que había hecho anteriormente. Él quería hacer una película que sintiera y que todos eran parte de un problema. De hecho, sí, es completamente bien dicho eso. Entonces por Efectivamente. eso estaba tan complicado el caballero. Es difícil plasmar eso, es súper difícil porque cuando uno escribe ficción y todo eso, al final creo yo, o por lo menos cuando uno empieza escribiendo, o uno es como amateur y ese tipo de cosas, de repente como que uno pone sus propios morales y sus propios intereses en los protagonistas, y Miyazaki como que quería, claro, puso un poco de lo suyo, pero también quería poner como de todos, ¿cachai? Como que tú dijeras, todos tienen ideales que tú los puedes leer como nobles, a pesar de que caguen a uno o al otro. No, pero encima el personaje de San es aún más complejo porque es como un personaje que está entre mundos más Claro, encima. exactamente. Entonces tiene como toda esa disyuntía, esa dicotomía, todo ese tema. Entonces, al Sí. caído le costó mucho poder escribir eso. De hecho, le adelanto que la película fue reescrita y rehecha casi hasta el último momento. Que era un guión difícil, encuentro. Sí, bien complicado. Bueno, debido a toda esta Sí. locura, y sobre todo también porque Studio Ghibli ha tenido todos estos super éxitos en Japón particularmente, este fue en su momento el filme más caro de la historia de Studio Ghibli. El filme costó 2.035, no, perdón, 2.35 mil millones de yenes, que actualmente son 19 millones de dólares. Wow, eso no es tanta plata, la Ahora. verdad, pero ahora, para hacer una película, de hecho eso se considera hasta low Ajá, budget. Ahora, bueno, un freak. para que se rían al respecto, esto estaba por sobre el doble de la media de todas las películas que ha hecho Ghibli antes. Oh, qué barato, weón. Sí, bueno, tú caché, pues si Japón eran los reyes de la animación barata, pues si lo hemos hablado acá, pues de la Sí, bueno. producción rapidita, entonces la película es maravillosa, la hicieron con una plata que ahora parece irrisoria, pues, así como esta cuestión como lo hicieron, Sí. pero en su momento era así, pues. Sí, po. Esta película también es muy conocida porque Hayao Miyazaki puso la mano pero al máximo en ella. Todavía el tío Miyazaki está en la mesa y dibuja y todo lo que quieran, pero ustedes tienen que imaginar que el caballero como ya está viejito ya no puede trabajar como antes. Esta es una de las películas que es reconocida donde Hayao Miyazaki más trabajó en la mesa. No solamente fue director de decir hagan esto y chao, sino que él puso mucho dibujo, mucho, mucho dibujo. Según hay un libro norteamericano que se llama Princess Mononoke Understanding Studio Ghibli Monster Princess, que lo escribió Raina Denison, y ella consiguió de fuente de Studio Ghibli supuestamente de que Hayao Miyazaki habría animado entre 80.000 cells de la película. ¿Cuántos cells tiene la película en total? Como 120. ¡Conche tu madre! O sea, eso hizo como tres cuartos de la película Es él. súper brígido. Cuando tú veis Sí. el documental ese que dura 6 horas que estoy comentando, es Paloyo, el viejo está todo el día en la mesa dibujando y animando. Todo el día. De hecho, su equipo, que la mayoría son mucho más jóvenes que él, por supuesto, se van de vacaciones, tienen un día libre, este caballero se quedaba así. De hecho, hay una parte que sale diciendo a Suzuki, acabo de hablar con mi señora, le dije que el año nuevo no voy a ir para la casa. ¿Sabes qué? No espera menos de él. Ajá, así que ¿Qué crees que te el diga? caballero de verdad puso su vida entera en la película, completamente. Y lo otro que es súper importante, que por eso estoy hablando como de lo de transición, es que esta fue una película donde el CG empezó a ser extremadamente importante para Studio Ghibli. Antes Studio Ghibli ya había jugueteado un poco en el CG, en Porco Rosso hay un poquito, muy, muy, muy poquito, pero en esta película se abrió el departamento de CG de Studio Ghibli. Es bacán el CG de esta Sí, película. es Encuentro que repiola. es tan elegante. elegantemente Ah, aplicado. bueno, el caballero ha comentado y no le ha sorprendido absolutamente a nadie, como dije hace un rato, que odia el CG, bla, bla, bla, pero simplemente tuvo que aceptar porque era como eso o no terminamos nunca. Es que imagínate lo que es CG de la película si lo hubiesen tenido que hacer a mano. Bueno, lo Sí. hubiesen tenido, encima yo siento que esas cuestiones lo hubiesen tenido que haber animado como 24 frames o algo así para que quedara con el mismo efecto. Sí, así lo hacen, así lo hacen. Bueno, Sí, compraron un sí. computador Silicon Graphics muy famoso en la época, mucha gente se acuerda de esto, porque esos son los computadores que hicieron Terminator 2, Jurassic Park, el PROCE de la Silicon Graphics, de los computadores Onix, que la RCP terminó siendo el procesador de Nintendo 64. De una máquina muy, muy, muy conocida que servía para todo este tema del CG. Y Miyazaki tuvo que bajar el moño nomás, pues decir, bueno, ya, pues, y lo hicieron. Y que después ya sería mucho más notorio, demasiado notorio cuando empezaron a meter mano en el CG en Ghibli, pero para mí este es como los inicios. Esto es una wea mega japo, porque lo quise comentar igual porque tiene una persona muy conocida entre medio. Yo he comentado anteriormente que en Japón la publicidad y el arte y las películas, incluso la música, de repente hacen estas cosas que tienen como catchphrase, como frases de promoción de las películas. Y la catchphrase de Mononoke Hime la hizo Shigesato Itoi, el creador de Earthbound, famoso copywriter. Él había trabajado antes en el estudio Ghibli, nosotros lo comentamos de que sí, Shigesato Itoi hizo la voz del papá de las cabras en Totoro. ¿Verdad? Sí. Sí, porque me acuerdo que comenté lo de Itoi y tú me comentaste que tú cachabas por Earthbound. Pero Erval lo cacho de manera muy incidental. Lo cachai. Sí, lo cacho. Y bueno, él comentó que ahí se cachaba un poco como del proceso de lo complicado que fue la historia de la película per se, porque Itoi decía que sí, bueno, era su pega, estaba acostumbrado a hacer esto, porque lo hacía hasta en publicidad, y todo era famoso nacionalmente para hacer esa pega, porque el tema del copywriter en Japón es casi considerado como arte, como casi la poesía, de cierta manera. Y le costó mucho porque leía la historia y no entendía exactamente lo que quería replicar Hayao Miyazaki. Uy, Dijo que llegó a mandarle más de 50 catchphrases de la película a Miyazaki y ninguno le servía. Decía, no, no, no, no. Y al final terminó optando por uno que es muy famoso hasta el día de hoy. En Japón es muy recordado porque es extremadamente simple y muy cuático. Y Hayao Miyazaki dijo, sí. Este es el que quiero. El catchphrase de Mononoke Hime es Ikiru, vive. O sea, ¿alguna vez has visto el póster, Japo? Que sale el clásico, que sale el lobo enorme con San con la boca con sangre. No, no lo he visto. Es que Bueno. también si lo hubiese visto, no lo hubiese leído. Claro, o sea, sí, bueno, pero te comento de que al lado dice Ikiru. Ikiru dice, vive. Es una weá así como muy particular, así, del post. Y durante toda la producción de todo esto, vamos a comentar esto que es súper importante, porque nosotros lo hablamos en lo personal, de cómo la conocimos y todo esto, de cómo todo lo que había planteado encima, todo esto que vendría a cambiar para siempre la historia de Studio Ghibli, y es que acá empieza la relación de Ghibli con Disney. Cuando estaban haciendo Mononoke Hime, fueron Kirk Wise y Gary Trousdale al estudio, a Japón, fueron a ver cómo estaban haciendo la película. Para la gente que no lo sabe, ellos son directores de películas de Disney. Los dos son particularmente muy famosos porque hicieron Jorobado en Notre Dame. Ellos son los dos directores de la película. La película tiene dos directores. Y la cosa es que cuando fueron, ellos mismos le comentaron a Hayao Miyazaki y a la gente que estaba en el estudio que para ellos Studio Ghibli era lo máximo dentro de Disney. Que la gente que entraba al mundo de la animación, a Walt Disney Animation Studios, en general sí, claro, el tema de las producciones de Disney era muy importante, por supuesto que sí, pero realmente cuático para ellos hace muchos años era lo que estaba pasando con el anime. Y el tema de Studio Ghibli los volvía locos, completamente locos, decían, weón. Yo diría que toda la generación noventera de Disney, todos aman Studio Ghibli. ¿Y cómo se lo tomó? Bien, se lo tomó. Bueno, se lo tomó súper bien. Bueno, hay una historia muy, muy, muy conocida que, bueno, Cairo está funado y todo, pero no hay nada que hacer que John Lasseter, el director de Toy Story, básicamente el creador de Pixar, le mandó a decir con estos dos cabros que él, siendo el director de Toy Story, le decía que no había pasado un día sin utilizar lo que había aprendido al estudiar las películas de Estudio Ghibli. Curioso. De hecho, hay un documental bien conocido que se llama Arigato Lasseter-san, que es un documental sobre Hayao Miyazaki y John Lasseter, que se conocen y conversan y toda la cosa. ¿Fueron bien amigos, la verdad? Tal vez todavía lo sean, no lo sé. Es que bueno, John Lasseter está funado, así que ahí como que se perdió un poco la cosa. No tenía idea que estaba funado, más Sí. encima de Toy Story, qué pena. Lo Ay. funaron porque acosaba sexualmente a alguien de Pixar y salió ahí. Ah. Pero bueno, la cosa es que cuando esa relación quedó en evidencia de que se querían, que tenían todo este respeto y admiración, y el buen tío Suzuki, que era el productor clásico de Studio Ghibli, cachó que esto tenía, pero toda una connotación positiva a nivel comercial, po, ni weón, po. Ya. Así que fue a conversar con Buena Vista a Japón, que es Buena Vista International, que es la división de Disney, que tienen allá de distribución de VHS, películas y todo eso. Y el loco de Buena Vista en Japón, que sale en el documental que estoy comentando, él dice que cuando llegó este comentario de poder trabajar juntos, él al principio tuvo miedo. Tuvo miedo porque, puta, se podía malinterpretar de que tú cachai como que, esta weá del gigante gringo que viene a venir con el japo y a robarle todo, weón. El mismo como que tenía esta visa, sobre todo porque esta persona es japonesa, weón. Pero al final se dio cuenta de que era como inevitable querer hacer este negocio y estaba totalmente dado porque se había enterado que cuando dieron Totoro en Japón, en la televisión japonesa, había salido un estudio en un periódico que decían que más de 5 millones de personas en Japón habían pirateado la película en VHS cuando la dieron en la tele. Ya. Así Y que está como, estamos perdiendo algo acá. estamos perdiendo demasiada plata, así que no, hagámoslo nomás. Entonces, bueno, técnicamente tengo que decir que Tokuma Shoten, que es la que distribuía las películas de Studio Ghibli en esa época, junto con Disney, decidieron hacer esta unión y empezar a distribuir las películas en Occidente. En el documental Suzuki sale en pantalla y me da risa porque el viejo no es nada, weón, post-pau. El weón dice, weón, cuando salió esto, me aseguré de tener la conferencia de prensa más bullida y gigante de la historia de Japón. Es que sabía lo que iba, boom. Si ya tenía ese nivel de insight con lo que podía pasar, no me extraña. Invitó a miles de periodistas, básicamente, en un salón gigante. Tuvieron un contacto en vivo y en directo desde Estados Unidos con la gente de Disney. Vino un representante norteamericano al evento. Anunciaron toda esta cosa. Y, pucha, al final de cuentas, sí, bueno, más allá de lo que uno pueda pensar de Disney, es Disney, pues, bueno, o sea, sobre todo en esa época estaba pasando el renacimiento, el Renaissance de Disney. Entonces estaban posicionados económicamente y a nivel de potencial enorme, además que en Japón está también todo pasando, ya salió La Sirenita, Aladdin, todas esas películas que le está yendo la raja. Entonces, cuando pasó eso, fue como, weón, boom. Es que es chistoso porque para nosotros como latinoamericanos, Japón es un país ultra tercer, o sea, primer mundo, perdón, pero los japoneses juran de guata, de que son una islita chica y la weá. Entonces, como que para ellos es como que vengan los gringos y la weá, igual es como, oh, la cuestión. Entonces, hizo mucho ruido. Mucho ruido en la prensa. Ay, qué risa. Sí. No, no, no lo esperaba. ¿Pero tú lo cachai? ¿Esto de que Disney te distribuye las películas de Sí lo supe, pero lo supe mucho después. Yo lo supe con Ya, Ponyo. pero te No lo supe enteraste, como que era previo. Sí, pero no sabía que llevaba tanto tiempo haciéndolo. sí, fue más de 20 años. Hasta aquí, y nosotros lo comentamos porque pasó casi en vivo en directo acá en Otaku no Yoshi cuando se compró los derechos G-Kids y no lo podía creer, weón. ¿Qué pasó acá? Dije, weón. Es que, ¿sabes qué? Me acuerdo que en algún momento, no me acuerdo con quién lo conversé, que esa fue contigo probablemente, de que para Disney era un tema esto de Ghibli, porque en el fondo, que es lo mismo que pensaste, caballero, era como, puta, tengo que hacer algo con esta weá porque me opaca. Mira, yo no sé si es opaca, yo más bien creo que en algún momento cacharon de que por más que se quisieran y por más de que estaban metidos en la misma industria, igual eran como aceite y sal, weón. Era como aceite de agua, Es perdón. que no, pues también siento que después, porque se notó mucho, cuando yo caché lo de Ponyo, se empezó a notar mucho cómo afectaba en las historias. Como que se sentía esta idea de que, como el anime, los occidentales creen que es solo para cabros chicos, se notó como ese downgrade, como de que no volvió a tener estas historias como Mononoke Hime, por ejemplo, mismo. Como que fue como, no, no, no, porque esto si animación no se lo mostramos a los niños, tiene que ser de esta y de esta forma. Mira, Como yo, que eso siempre que pasó. honestamente, Mau, yo creo que eso lo pasó, pero internamente en Disney. Yo creo que a Miyazaki le importó una raja. No lo sé, porque yo no sé, porque siento que, por ejemplo, Ponyo le pasó eso, siento. Arrietty también tiene una weá que por eso tiene que ver con una weá del soundtrack entre medio, pero siento que después para adelante como que se volvieron más infantilizadas las tramas o siento que algo afectó a los guiones. Bueno, Yo quedo con esa impresión. yo por eso digo que esta es una película como de transición igual para Studio Ghibli en muchos sentidos. Yo no sé si la palabra exacta sea definirlo como infantil, la verdad. Bueno, yo tengo entendido de que Ponyo nació legítimamente por querer hacer una película para niños chicos chicos por parte de Hayao Miyazaki, como que No de fue así. infantil, sino que fue como que dijeron, tenéis que hacer este tipo de película porque si no, no, como que sentía que ahí había metido mano Disney, Mira, pero no mira, lo sé. yo digo que no, yo pienso que no. Ahora lo que sí es que a veces he pensado, yo nunca he estudiado al respecto de Ponyo a nivel de cómo le hicieron. Un poco, cacho un poco, pero nunca he aceptado como lo que estoy haciendo ahora para un programa como tan conocioso. Pero lo que yo sé es que Hayao Miyazaki siempre se sintió culpable de Porcorroso. Porque nosotros lo hablamos en el episodio de Porcorroso, que le habían dado este presupuesto, estas como la aerolínea japonesa, para que hiciera una película para niños, y al final terminó siendo una película que él mismo no considera que es para niños y se sintió culpable después. Entonces, yo tengo entendido que, de cierta manera, Pony igual nació con una necesidad real de querer hacer una película como media preescolar. Ah, ya, entonces eso Es sí. puro cachar el tema, vos, Pau. Ponio, ponio, ponio, sacana, noco. Y con las manitos, weón. Sí, yo siempre he sentido de que eso sí le hicieron legítimamente porque querían hacer una película para niños. Pero ahora ya en el tema de distribución ya es otra historia. Porque yo siempre he pensado de que Disney, ya con Cento Chihiro y con Howl's Moving Castle, ya hizo como esas películas que a Disney económicamente les fue bien, ¿cachai? Pero sí, yo siempre he pensado de que para Disney fue un poco un cacho. De hecho, yo te confirmo de que esta película fue un cacho para Disney. ¿Mononoke? Sí, porque cuando hicieron el acuerdo, los buenos juraban de guata de que iban a hacer como 500 kikis nomás. Yo creo que por eso G-Kids tiene Biblia ahora. Puede ser, no sé, porque igual es el manso negocio, pero está confirmado de que Disney le dijo que sí, porque ellos habían visto Kiki, habían visto Totoro, estas películas, y ellos pensaban de que, ah, sí, cachaban la tumba de las luciérnagas, pero cachaban de que era como una excepción a la regla, de cierta manera. Entonces, ellos pensaban que estas películas que habían adquirido los derechos de distribución, de cierta manera, iban a ser siempre familiares. Entonces, después cuando O se sea, sí lo es Es para que para un. el contexto japonés sí lo es, pero para Disney no. Sí, Entonces, va. cuando les llegó la primera copia de Mononoke Hime, dijeron, conchetumare, que acabamos de comprar. Me encanta porque es muy troll. Esta es una historia moderadamente similar a lo que le pasó a Cap con Street Fighter. ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio de Street Fighter? Que era como, oh sí, no puedo esperar a ver la película animada de Street Fighter en Estados Unidos. Se cortaron con Chun-Li en pelota en la ducha. Así que no, no, shit, ¿qué vamos a hacer con esto? Así. Fantástico. Fantástico, sí, pues exactamente. Es una historia más o menos similar, pero sí está confirmado que al final Disney se encontró con esta weá y dijo, no, no podemos distribuirla con el branding de Disney, no podemos. Bueno, también está esta otra historia que es legendaria. Este es como el típico cuento que de seguro la gente que no ha escuchado, que está como populando en Instagram o en TikTok, particularmente de haber escuchado esta historia, porque este es el típico video de TikTok de 2 millones de visitas. Bueno. Hay una historia muy famosa que de hecho la comenté en Otaku no Chuso, pero no creo que la pausa acuerde, que cuando Disney compró los derechos de distribución a Studio Ghibli, el tío Suzuki le mandó una katana a los a, perdón, a Disney, le mandó una katana de verdad a Disney que decía No Cats. ¿Eso es verdad? Mira, esa es una historia que cuando yo la leí por primera vez fue como a mediados de los 2000. Y es la weá que todo el mundo contaba. Oye, ¿cachado la historia de que le mandaron una katana diciendo No Cats? Así como que le estaban insinuando, weón, no pueden ni siquiera tocar mi película, conche tu madre, Disney culiao. Ajá. Mira, yo quiero contar lo siguiente. La katana es real, porque sale en el documental. Ajá. Hay una parte No. donde Suzuki sale con la katana. Se la muestra al equipo, sale una de las animadoras del equipo y como que la mira y dice, qué miedo, y dice, guay, y sale corriendo. Así cuando ve la espada y él mismo comenta, dice, tengo esta espada para los gringos. Yo se la estoy mandando para los gringos. Y sale Hayao Miyazaki cagado la risa, así, jajaja. Ja, ja. Ahora, de que si en la espada decía No Cats, esa es una historia que vino supuestamente a confirmar una nota que hicieron una entrevista a Hayao Miyazaki en los 2000, 2005, 2006. Salió eso. De hecho, tengo la nota, la escribió Sam Brooks, fue para The Guardian, el periódico. En el año 2005 le preguntaron si esta historia era real a Hayao Miyazaki. Y Hayao Miyazaki dice, eso fue Suzuki. Eso Eso que no fue su... fui, o O sea, sea... se hizo, pero no fui yo. Claro, fue Suzuki, le mandó la espada y era como para amenazarlo. Y el viejo al final agrega, y creo que lo logramos, creo que los derrotamos. Igual bien, ¿qué quieres que Sí, te diga? porque si usted no sabía, porque ahora, de hecho, ese tema, sí, con el tema de distribución, que lo vamos a comentar un poco, existen dos versiones de Mononoke Hime, la versión original japonesa y la versión de Disney, que te mira, Max. Yo en este momento, como no uso servicios de streaming, no tengo idea si lo que está disponible actualmente es o la de Disney, o la de G-Kids en este caso, o la original japonesa. Tal vez G-Kids, como ahora son los dueños de la weá, pusieron la japonesa, la verdad lo desconozco. Una pregunta, ¿qué escena es lo que quitaron, si fuera el caso? Tengo entendido, yo la vi una sola vez. Y puedo estar equivocado acá, si alguien me quiere corroborar ahí después adelante, porque no quise investigar al respecto, porque dije, gringos culeados. Tengo entendido que le quitaron la parte donde le destruyen los brazos a esta persona con la flecha. No la cabeza sí está, curiosamente, pero la parte de cuando le destruyen las manos, se la quitaron. Voy a revisarlo porque yo tengo la versión de Netflix de G-Kids, así que ahí la podemos ver si está o no Bacán. está. Bueno, lo que quiero comentar es que cuando Disney se encontró con esto, como estaba comentando, dijeron, no, esta weá es mucho para Disney. Así que no la pudieron sacar con el branding de Disney, la sacaron por Miramax, que es uno de los branding para cine adulto o por último fuera de los rasgos de familiares de Disney. Disney ha hecho esto hace muchos años, por ejemplo, Touchstone Pictures también era de Disney, era para lo mismo, era para hacer películas fuera del rango de Disney. ¿Por qué? Porque a nivel de plata y a nivel de inversión, e incluso a nivel artístico para algunas personas dentro de Disney, ellos querían hacer otras cosas. Y lo han dicho en documentales y en entrevistas que dicen, weón, yo podría haber hecho la película más cinearte existencialista conceptual de la historia, weón, de la historia. Pero si sale Walt Disney y presenta la portada, me van a mandar a la chucha, weón. Entonces Disney tuvo que inventar estos branding para poder sacar adelante otros proyectos sin el nombre de Disney, porque el nombre de Disney básicamente está estigmatizado. Es que es un desastre, pero los podrían hasta demandar, yo Sebo, creo, como solo por exactamente. decir como se supone que ustedes hacen esto y esto, ¿cómo es posible que, etcétera, etcétera? Sí, pues así que tuvieron que mandárselo a Miramax. De hecho, la fun fact ahí para que digan, con risa sudando, bueno, a que le mandaron la katana fue a Harvey Weinstein. Soy mala con los nombres, no puedo recordar quién era ese caballero. Bueno, googlea un día, Pablo, vaya a pasar la raja. Voy a tener que googlearlo ahora porque no quiero que sea un día, se me va a olvidar. No, no, Harvey Weinstein. Harvey. Harvey Weinstein. Pero what, lo están indicando. What? ¿Te acuerdas cuando pasó el tema del hashtag MeToo? ¿Ya? Eso básicamente lo inventaron por Harvey Weinstein. Conche tu madre. ¿Está hecho pico ahora? Harvey Weinstein creo que falleció, bueno, ya ni me acuerdo. Ah, no, no, está vivo, está en la cárcel, está en la cárcel. Sí, perdón, sí, está en la Chivo cárcel. tiene 73 años ahora en Eso, este sí, está instante. en la cárcel. Eso, saludo. De hecho, se conoció con Hayao Miyazaki cuando fueron a pasarle la espada. Él lo comenta. Vi a este caballero que se llama Harvey Weinstein y lololol. Sí, qué bueno. Bueno, eso, qué diversión, ¿no es cierto? Ahí hay que comentarlo, para que se rían un ratito a la gente. Está. Bueno, como estoy comentando, Dean se sintió obligado a sacar a esta weá y lo sacaron en Miramax. Cuando el equipo de producción y sobre todo como de comerciales, de publicidad de Miramax se encontró con esta película, los locos dijeron, weón, acaban de comprar CineArte, vos, weón. O sea, literalmente se compraron una película así como con Pair con Boina, estamos cagados, ¿qué va a hacer con esta weá? Así que los locos aplicaron el clásico norteamericano de la época. This is not for kids anymore. Tan, tan, tan. Un filme así como comercial, así como un filme subversivo, violento, con toda esta escena y la weá, y promocionando como faltaba porque le pusieran metal en el tráiler, weón, para decirte que era una película violenta. Una película violenta y que incluso intentaron venderla con el contexto del terror, weón. Ah, chucha, ¿Qué? O sea, mal, muy mal. Leí una frase del New York Times que me dio mucha risa, los voy a parafrasear porque de verdad la corté chistosa cuando estuve investigando un poco. Decía que el New York Times decía: para 1999, a nivel de Miramax, Mononoke Hive estaba más cerca del público de La Bruja de Blair que de Disney. Ay, qué pésimo. Aunque tiene unas escenas que son para, dependiendo de la edad que uno tenga, yo creo que me hubiese cagado de miedo con algunas escenas, la verdad. Mira, yo comenté hace mucho tiempo atrás que mi prima, que no tenía training de anime y solamente veía cosas de Disney bonitas cuando chica, vio Cierto Chihiro y cuando sale cierto personaje que se come a otro personaje, y mi prima no volvió a ver Ghibli hasta como 10 años después, bueno, quedó traumada cuando chica. Creo que contaste una Sí, vez esa te lo conté historia acá y en era el. como, sí. Y es la experiencia Sí. de muchos, pues si te criaste con puros monitos rosas y felices, puta. Los gringos le quisieron dar la vuelta y aplicar el clásico. This is Japanese weird shit. Ten, ten, ten. Bueno, ah, está bien, se lo merecen. ¿Qué quieres que te diga? Exactamente. Bueno, la cosa es que el filme salió en Estados Unidos, fue publicado en Miramax, salió en muchos cines porque tenía la ventaja de estar publicado por Disney y la película fue un total fracaso comercial. Hizo No, 2 millones de está bien. dólares en recaudación. Wow. Oh, shit. No hizo Y para nada. Disney eso es como el almuerzo. Sí, vos. Uy. Bueno, la cosa es que la propia gente de Disney decía, bueno, tal vez nos equivocamos, no sé, bla, bla. Sin embargo, a pesar de que la película le fue mal, sí tuvo buena crítica en la prensa norteamericana. Justo cayó en este momento contracultural que también los gringos igual lo vivieron un poco de cierta manera, entonces decían de que la típica weá, porque era curioso porque si tú ves reviews, si tú ves análisis de la película, cuando salió, casi todos los análisis norteamericanos son como del choque cultural. Como esta película es japonesa, esta película no está en los estándares normales de Hollywood, por ende es un choque cultural y tenemos que verla con estos ojos y es interesante verla como en esta perspectiva y bla bla bla, y como que todo se extiende en eso. En cambio, si tú lees reviews de Mononoke Hime en el 2026, son todos así como ya está buena, está mala, bla bla bla, pero ya que comenten del choque cultural japonés, es como a estas alturas del partido, es como raro. Curioso. O sea, Sí, podéis decir ya pasó todo. de que la película es súper japonesa, por supuesto que sí, pero a esta altura eso ya no es tema. No. O sea, quizás sí lo necesita porque ahora todo el tema como Japón es demasiado comercial y necesitáis como reconfirmárselo a la gente. Quizás sea Es que lo eso. que pasa es que a lo que me refiero es que ahora el anime es mainstream, Pau. Entonces ya no tenéis que estar explicando qué es la Chivo. animación japonesa en el review de Mononoke Es que piénsalo de esta forma, que hay muchas cosas que probablemente va a ser la primera vez de algunas personas, porque a nosotros se nos olvida de que siguen habiendo cabros chicos, que quizás va a ser la primera vez que ven una weá. Sí, Pau. Pero yo conozco a los caros chicos de ahora y los locos tienen 7 años y son fanáticos de Hatsune Miku, weón. Sí, pero igual necesitáis una introducción antes de los 7 años, Sí. que ahora todos sabemos que la violencia y toda la mierda, pero eso pienso yo, como que de repente estos hueones, como son comerciantes, era como, por supuesto que tengo que encontrar una manera de agarrarme los pendejos, O sea, ¿o no? es obvio que de cierta manera también que fuera asiática, la hacía exótica y la weá. Por supuesto que eso también tiene un lado comercial para los gringos. Por supuesto que lo entiendo. Pero como estaba en un periodismo mainstream de una película que estaba siendo distribuida, quiero repetir, por Disney, la gente que hacía los análisis tenía que decir: esto es parte de un movimiento que se llama el anime. Entonces, cuando tú vayas a los reviews, es muy choque cultural, muy choque cultural. Entonces, por eso la encuentro una película como tan, como estaba diciendo, transitoria. Es muy cuática cuando leí los análisis. Es como el choque de dos mundos. Es que, bueno, les tenía que tocar en algún momento, Sí, nada que hacer. de hecho, obviamente también hubo un grupo de análisis que decía que la película era la raja porque era como la película anti-Disney por excelencia. Era como, bueno, si estáis chato de las películas de Disney, está la mejor weá que podéis ver en el cine en este momento. Y la weá, entonces, tenía de todo. Eso lo puedo decir, por eso estamos como estamos, pum. Bueno, así era la cosa. Sí. Hay gente que dice que esta película le fue mal en Estados Unidos porque salió muy pegada a Star Wars Episodio 1. Creí, no La sé. verdad no lo sé. O sea, es chistoso cuando tú lees los análisis porque los leí porque me llamó la atención, porque es interesante leerlo, sobre todo porque, como estoy insistiendo, es la demostración mainstream del tema. Hubo comparativas en los análisis de Mononoke con Star Wars, pues. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en la cartelera en ese momento. Es que mi pregunta es como, ¿tú crees, como ya a nivel opinión, ¿tú crees que comparten público esas películas? No, pero curiosamente leí un análisis que mucha gente destacó en varios libros que sé que hay, porque insisto, hay 500 millones de libros de Mononoke Hime, que había gente que decía, es curioso, pero Mononoke Hime comparte muchas de las cosas que hicieron revolucionar a la primera Star Wars en 1977. Es como esta película, como de héroes con fantasía viajando en un tema que está inspirado en cultura japonesa, porque bueno, Star Wars... ¿Tú caché? Pues Jedi, al máximo. Si George Lucas era un ultra hiper fanático de Akira Kurosawa y todas esas cosas. Y, por cierto, no lo comenté, tengo que comentarlo. Hayao Miyazaki dijo públicamente que también esta película era de cierta manera su tributo a Akira Kurosawa. No Entonces. sé, pero Es más como a nivel directorial, Pau. ya, ahí sí tiene más sentido para mí, porque está como, no sé. Bueno, ¿Qué? lo quería comentar porque ese es el cache que se metió Disney, pero tiene un legado gigante, gigante en lo que vivimos como Studio Ghibli ahora. Había que mencionarlo. Muchas cosas que yo no sabía del tema de la distribución. Sí, hay gente que aquí se acuerda de la web de Disney. Porque es que de hecho, Pau, honestamente, lo de Disney hizo que Santo Chile se ganara un Oscar al final del día, vos, Pau. Sí, eso es verdad, pero no más Sí, haré. dejémoslo ahí nomás, sí, son cosas de gusto nomás, pero estoy comentándote que esto tuvo una importancia histórica. Creo que comentar un par de detalles extra antes de que pasemos al staff. Originalmente esta película, Hayao Miyazaki quería que se llamara Ashitaka Seki, que es la historia, la leyenda de Ashitaka. Ese era el nombre que se le había ocurrido al caballero, pero tanto Nippon TV como Suzuki le dijeron, no, podría llamarse Mononoke Hime, Mononoke Hime, Mononoke Hime. Uno de los aciertos de la localización norteamericana de Miramax de esta película es que tomaron la decisión de que la película en Estados Unidos y en todo el mundo se llama Princesa Mononoke. O sea, me refiero que en Estados Unidos la película no se llama The Wandering Spirit Princess. Sí. O ¿Cachai? sea, yo creo que quizás ahí aprendieron que no tienen que hacer esos cambios culiados, aunque lo sigan Bueno, haciendo. la película se llama Mononoke Hime en todo el mundo. En todo el mundo se llama Princesa. Aquí se llama Princesa Mononoke. Obviamente lo que se localiza es Princesa. Pero en todos lados se llama Mononoke. Que para si usted no lo sabe, si no lo sabía, Mononoke es de Mononoke. Mononoke, que es un espíritu vengativo. Yo siempre pensé que Mononoke, por los animes que he visto con el término, se refería a un monstruo nomás, No, es o una vengativo. criatura, o una bestia. Lo que pasa es que, bueno, aquí adelantándome un poco, sorry si esto es spoiler, porque insisto, ha sido muy difícil no spoilear esta película. El contexto de la princesa Mononoke como nombre es despectivo, es casi un slur la wea. Sí, o Oh, sea, ya bueno, tampoco. ella se llamaba Zenpau. Era la gente, los humanos, la que le decían de que era la princesa Mononoke, que se lo decían a nivel despectivo. No, y estoy así como, oh, no tenía idea. Sí, pues es por eso. Acuérdate que la trataban, decían Mononoke Hime, pero se lo decían los que vivían en los pueblos, o en este lugar, como tipo planta industrial, así donde construían cosas. Ahí le decían que era la princesa Mononoke, pero su familia y todos los que lo rodeaban no le decían Mononoke, le decían Zen, porque sea su nombre. Sí. San, que es de tres, porque bueno, ahí podemos comentar un poco, pero eso, sí, era un nombre despectivo, Pau. No tenía idea. Entonces, como que a Miyazaki le sonaba un poco raro eso, y en el documental este sale Suzuki muy barça diciendo: bueno, originalmente la película se llamaba Shiitake Seki, pero cuando la Nippon TV me pidió que teníamos que hacer el primer comercial, él dijo: no, no, póngale por lo que Hime. Y no le digan al viejo. Lo hicieron sin su Sin consentimiento. consentimiento. Y después weón comenta de que estaba como que me habían pasado 3 días. Y llegó Miyazaki diciendo: ¡Suzuki! Así como gritándole así: ¡Suzuki! ¡Viejo culiao! ¿Por qué hiciste esto, verdad? Y dijo: sí, lo hice. Y después como que Miyazaki dice que se quedó callado un rato y dijo: bueno, ya da lo mismo. Igual era un buen nombre, A mí no me está bien, gusta. creo yo. Sí, a mí me gusta también. También Suzuki comenta de que como etimológicamente medio rimbombante, Mononoke Sí. Hime. No, y también creo que para afuera es bacán la palabra porque no es tan difícil de decir Sí, también. es cierto eso. Sí. Esta película tuvo un preestreno antes de que la dieran a todo público. Y se juntó Suzuki, no Miyazaki ni cagando, Suzuki con la prensa japonesa para hablar de qué habían sentido de la película, porque estaban con un cierto miedo de que la película tenía una recepción mala porque era una película que no se parecía a nada de lo que había hecho Ghibli antes. Sí, es comprensible eso. Bueno, la cosa es que toda la gente que estuvo en ese grupo, que de hecho está en el documental, le dicen a Suzuki que la película obviamente es una nueva era para Studio Ghibli. O sea, sin poner duda alguna, es una nueva era para ellos. Pero lo que le sonaba mucho a Suzuki es que todos le decían de que la película le sonaba como algo épico, como un gran espectáculo. Y Suzuki dijo que sale en el documental que le molestaba que la prensa dijera de que Mononoke Hime era un gran espectáculo. Porque él sentía que después de Pompoko, nada el Studio Ghibli era un espectáculo hollywoodense, sino que ellos se agarraban bajo su propia perspectiva de querer hacer cualquier cosa y que no estaban como dispuestos a hacer un espectáculo como con la palabra así como de la diversión, como el entretenimiento, sino que ellos querían demostrar este concepto que estoy comentando yo de esta como dualidad o de que todos los personajes tienen como su lado moralmente aceptable y otros no, y él lo comenta directamente, que le sale diciendo a la prensa, dice que uno de los mensajes de la película es que la naturaleza no solo tiene una cara amable, sino también una brutal. Y esta es la gran diferencia con las películas pasadas de Ghibli, como Nausicaä, por ejemplo. Yo no. Es que está difícil porque. No sé, siento que. Y es una crítica, parece mucho a la literatura, de que en realidad es muy difícil tener un buen espectador a veces. Es un tema como en las artes. Como si vas a tener. Como que si realmente lo que estás haciendo va a tener la atención que tú crees que merece. Bueno, además de que estamos hablando al final de cuentas de un medio que es cultura de masas, pues Pau, entonces obviamente Sí, se puede tener cualquier interpretación. Pero bueno, la cosa es que él dio ese mensaje que decía: no, no, Mononoke Hime no es un gran espectáculo. Y es curioso porque fue muy difícil para Miyazaki hacer el final. De hecho, como estaba comentando hace un rato, tuvo que alargar la película. La película dura 2 horas, de hecho, que un 2 horas 10 aproximadamente, es una película larga para Studio Ghibli. Y le agregó 15 minutos extra casi los últimos 2 o 3 meses de producción de la película, porque se le ocurrió hacer el final ya decentemente en el último momento. Y ahí fue donde la plata se fue a la cresta, subieron los presupuestos demasiado, le pidió a los dibujantes, animadores que por favor trabajaran con él hasta el final. Sale esa parte, de hecho, que es casi como de película, así como de discurso épico de Miyazaki, que sale diciendo, tienen que estar conmigo hasta el final para que, a pesar de que terminen como el pico, después a futuro puedan contarle a sus nietos lo que hicieron, güey. Así como, básicamente intentando venderle al equipo de que van a tener que irse al carajo hasta físicamente para terminar la película. Y de hecho sale diciendo, literalmente, dice, no me importa si Estudio Ghibli quiebra. Mientras yo termine esta cuestión. Wow. Arte. No puedo decir mucho al respecto, como que es como, bueno, caballero. Eso, caballero, como usted quiera. Y lo lograron. Salió la película en Japón, porque hemos hablado del impacto norteamericano, porque quise darme ese paréntesis porque es importante, pero quiero hablar obviamente de lo que pasó en Japón. La película llegó al mercado japonés en 1997 y fue un tremendo, tremendo, tremendo éxito, al punto que la gente de Estudio Ghibli tampoco lo entiende mucho. Pero bien, solo Fue que puedo decir menos mal. Literalmente, Pau, la película más exitosa de la historia del cine japonés, no solamente de producción japonesa, sino todo, todo, hasta que salió Titanic. Interesante. Brígido. Sí, pues. ¡Titánico! No, es que tú cachaste que Titanic en todo el mundo esa weá fue, pero. O sea, Sí. tú lo viviste, Pau. No me acuerdo, tenía una muy chica, no me acuerdo. Fue el 97, 8. Yo creo que era muy chica cuando pasó Yo lo de tuve Titanic, las típicas compañeras que las fueron a ver al cine, no memes, Pau, 30 veces. ¿por Estaba qué? de moda eso, sobre todo entre mujeres, ir a verla 8, 10, 15, 30 veces. Yo estaba muy chica, como que encima yo era muy chica porque tiene escenas de desnudo, pues entonces no ¿Sí? era algo que a mí me dejaran ver también, pues. Sí, yo de repente le digo eso a mi amigo, dibújame como tu musa francesa, y me pongo ahí en el sillón. Pero sí, hasta que salió Titanic, que lo fue mucho después, por cierto, fue bastante poco, pero Titanic fue Sí. un fenómeno mundial que dejó la cagada en todo el planeta. Yo me acuerdo acá en Chile también dejó la cagada máxima en un recordado VHS que venían dos partes porque la película era demasiado larga. Y Yo tengo ese sí, VHS. mucha gente tiene ese VHS, o lo tiene pirata, da lo mismo, pero mucha gente tuvo esa película y fue la película más exitosa de Studio Ghibli hasta Sento Chido. Está bien. Me gusta Cento Chihiro, pero ay, no sé, como que me ha. Siento que están dentro de la línea de lo extraño como a conocer, pero bueno, será nomás. Es curioso, Como a mí que me encanta la película, pero está lejos de ser mi película favorita de Ghibli. es que me llama la atención porque son películas diferentes, pero encuentro que Cento Chihiro es más digerible, Sí, como sí, a sí. nivel masa, Aunque sí. también depende, hay gente que la encuentra más volada de pasta. Todo depende de tu resistencia como a lo mágico. Porque al final de cuentas, Mononoke Hime, igual es una película de acción, como que la podéis ver con tu papá con una chela en la mano, con la guata, diciendo, yeah, mira cómo le cortan la cabeza, jaja. En cambio, Chihiro es una cosa un poco más como de un viaje personal de un personaje, ni más joven, tiene como una cuestión un poco más como trippy, de cierta manera. Así que Es igual depende. verdad. Pero bueno. Sí. No, pero yo encuentro que Chihiro, es que no sé, siento que la prensa también funcionó bien a su favor. No sé, hay otras cosas. Que ganara el Oscar en esa época fue, pero ultra tema, pues, Pau, si era una película japonesa que venía a No. ganar el Oscar, mejor película animada. Yo, obviamente, como el otaku abanderado, sobre todo, que era en esa época, yo, pues, me faltó por poco por salir en pelota a Plaza Italia a celebrar, pues, sí, estaba más feliz que la cresta que. Yo sé que ahora, como que, en una parte de mí, yo tengo claro que probablemente al tío Miyazaki le importa una raja el ganar un Oscar. También lo encuentra bacán como en el contexto de que sabe de que le va a llegar plata para hacer sus proyectos después. El viejo sabía que iban a llegar las lucas con esto, iba a poder cumplir sus sueños como artista, y sobre todo que la gente que lo rodea podía cumplir sus sueños de artista, ¿cachai? Entonces, bacán y todo eso. Pero yo siempre he considerado de que el viejo le importó una raja, y ahora a mí con lo encuentro hasta como chistoso, weón, así como, ganó un Oscar, y como, sí, gracias, supongo. El viejo Tiene culiao. como tirado así como pisa papeles encima del fregadero en la casa, una wea Una así wea así, ¿cachai? probablemente. Pero en ese momento, para mí fue bacán. Para mí, en ese momento, como fanático de la animación japonesa, que lo habíamos vivido como una experiencia cultural, ver esa weá tan en alto, para mí fue bacán, para mí, en ese momento, en mi juventud. Así que, eso. ¿Te parece si hablamos del staff? Bueno, vamos a hablar de lo técnico. Bueno, obviamente, el director de esta película es Hayao Miyazaki. Cuec, usted lo sabe, no hay nada más que decir al respecto. Igual quiero destacar nuevamente que el viejo hizo un millón de cosas en la película. De verdad, es su película, en todo sentido de la palabra. El diseño de personaje está hecho por Masashi Ando y Yoshifumi Kondo, dos ultra hiper clásicos de Studio Ghibli que hemos mencionado en básicamente todos los programas que hemos hecho de ellos. El tío Kondo, ya saben, haría después Susurros del Corazón y fallecería en 1998. Una historia bien triste, pero el caballero era tremendo. En los fondos se hizo algo como bien loco, la verdad. De hecho, nunca lo habían hecho así en Studio Ghibli. Y cuando salió en la prensa, mucha gente dijo que era casi así como wow por el nivel de detalle que lo están haciendo. Pero acá hay cinco directores de arte en la película que hicieron los fondos. Cinco personas. Sí, primero está Dornisio Yamamoto, que hizo todo lo que tenía que ver con los bosques y con los Kodama. Después está Naoya Tanaka, que hizo toda la primera parte de la película, el viaje de Ashitaka, toda la primera parte. Después, Eran así. sí, así de cuático. Después está Satoshi Kuroda, que hizo todo lo que tenía que ver con montañas y lugares rocosos, así con muchas muchas rocas. El viejo era experto en eso. Después está Yoji Takegishi, que hizo todo lo que tenía que ver con el Iron Town, con este lugar, este pueblo donde construían cosas, y con la cueva de Moro. Y finalmente está el tío Kazuo Oga, que es un clásico acá, que lo hemos mencionado en todos los programas, porque es el viejo de los fondos por excelencia de Estudio Ghibli, que hizo la villa de Nichi. Y además hizo lo que es probablemente una de las partes favoritas a nivel artístico de la película, porque es demasiado bonito, que es la parte de los Shishigami, del bosque en el agua ese. Esa parte sí. Sí, muy bonito, muy, muy bacán. La música de esta película, que tiene una banda sonora maravillosa, está hecha por el tío Yo Isaichi. Pues, ¿quién más? Sí. Una banda sonora muy recordada, sobre todo por el tema principal, Mononoke Hime se llama a seca, que está interpretado por un artista bien particular, bien bien llamativo, que todo el mundo que lo escucha es como wow, es increíble, que es Yoshikazu Mera. Esta persona es contratenor. Tenía 24 o 25 años cuando cantó, era bastante joven. Y bueno, tiene esta voz que de nivel contratenor, pero que mucha gente cuando lo escucha pensaba, de hecho, en Japón mismo en la prensa lo decían, que creían que era mujer, pues, y no, pues era hombre. Pensé que era mujer. No, es un hombre, es un hombre. Mucha gente piensa al tiro que es mujer, sí. Es cuático porque, sí, obviamente que tiene que ver con talento y porque el caballero se esforzaba y todo eso, pero el tono de voz igual lo tenía porque tiene una enfermedad. De hecho, él es chiquitito, es bajito, casi enano, diría yo, pero no estoy seguro. Ah, entonces puede que sea como un fa ¿Cuál era? Un castrato involuntario. Sí, exactamente, es como. Era Sí. como René Pinochet, weón. Si alguien cacha de qué hablo. Hermano Pinochet. ¿Te acuerdas de René Pinochet? ¿No sabes quién es? No sé qué. Obviamente yo no sé quién es. El que hacía acá el doblaje, la voz de Anne en Avatar. Oh, el doblajista de Anne. Sí, de Anne, sí. Y es chileno. Oh, no tenía idea. Pero él tiene esa voz por una enfermedad también. Interesante. No, sí, es cuático ese tema. Bueno, esta persona se hizo muy, muy, muy famosa en Japón. De hecho, ¿sabes qué? Me quise sacar al tiro la duda, me puse a googlear ahora mismo. La enfermedad que tiene esta persona se llama osteogénesis Chucha. imperfecta. Eso es lo que tiene. Sale explícitamente qué es lo que tiene. Pero bueno, la cosa es que lo escucharon en un disco que había cantado unos temas que en Japón igual metieron harto ruido. Y curiosamente fue Hayao Miyazaki el que se acercó a destacar de que Isao Takahata tiene cero conexión con esta película. Cero. Esto lo comento porque yo he dejado en claro acá en el programa que el tío Takahata era el melómano. Qué interesante que Takahata no tuviera nada que Sí, ver. aquí no tuvo nada que ver. Extraño. De hecho, hay una parte en el documental que salen haciendo unos cuadros de animación con el equipo y Miyazaki dice, weón, bueno, Jamás habría hecho esto, nunca, así, jamás. Lo hice así en una parte, así que estaban como completamente en lados opuestos trabajando. Que quizás siento que se hubiesen metido en puros atados y se hubiesen puesto a dirigir la web, porque los dos son directores al Sí, final. no, no, sí. Ellos han trabajado Sí. juntos, pero cuando estaba en la época de Ghibli, ellos era como todo por su parte. A pesar de que igual Miyazaki iba más a verlo, porque como era el profe o bueno, era el sensei, igual de repente iba a verlo. Pero bueno, la cosa es que Mera canta Mononoke Hime, un tema legendario, con una letra escrita por Hayao Miyazaki. Esto fue un tema que en Japón, cuando salió en la prensa, que estaba hablando como de esto de los choques culturales, hablamos del choque cultural norteamericano, y aquí también hubo un choque cultural japonés, porque a mucha gente le impactó que una película con una temática tan japonesa tuviera una canción tan estilo sinfónico europeo. En serio, como que yo no siento, yo la siento como una canción muy japo, No, pero debe ser porque no cacho nada, así. Es muy europea, muy muy europeo el tema, tiene, con el tema como de la arpa y toda esa cosa, tiene un tono muy muy que no, de hecho el propio Miyazaki dijo que lo hizo a propósito, lo hizo como a nivel transgresor. Todo transgresor en esta película. De hecho él pedía cuando cantaba que no lo cantara de manera épica, sino que lo cantara con las emociones muertas, que no fuera como una. Él canta muy cuático. El tema de Mononoke Hime es muy, muy hermoso y tiene una voz así maravillosa. Y uno puede sentir muchas cosas con ella. Pero lo que quería desplegarme Hayao Miyazaki y Isaichi con la música, con el tema de Mononoke Hime, es que fuera como un deadpan, así como una canción que los sentimientos los sacara a conclusión uno, no que el cantante realmente estuviera transmitiéndote las emociones. Él decía que quería hacer una canción que matara sus emociones. Tanto que igual no resultó así. ¿Sabes qué? Igual cuando lo veí Sí. es cuático porque le pide que lo canta con el tono más así como unificado, así como. Porque, ¿cachai? Que esto lo comento como talla nomás. Yo de repente he escuchado covers del tema de Mononoke Hime. Y de repente cuando tiene la segunda parte, cuando hace ese turururururu con la boca y hace la melodía. Yo me he dado cuenta que mucha gente que la interpreta como que se va en la volada, le ponen así, ¡ah! Y gritan al final y la cuestión. Y siempre ahora que lo escucho cuando me acuerdo las palabras de Miyazaki, porque creo que eso era lo que no quería. Qué complicado. Sí. Pero también, ¿cómo lo sabrías? Sí. Bueno, de hecho hay varias cosas que yo vine a descubrir con el documental que ahora como que las miré con otro ojo. Se fue interesante verlo, la verdad. Te quiero comentar de los sellos, que son bien interesantes. Primero está Ashitaka, el protagonista, aunque hay gente que dice que también es San. Está interpretado por Yoji Matsuda. Esta persona es actor, no es seiyuu. Había sido muy famoso por hacer películas y sobre todo dorama en los años 80, cuando era muy chico, cuando era adolescente. ¿Y cómo terminó acá? No se sabe. Le gustaba la voz y de hecho es muy cuático esto. Él no hizo mucho anime, de hecho hizo re poco anime, pero sí hizo doblaje. Y hizo la voz oficial por mucho tiempo de Leonardo DiCaprio. Exactamente, Titanic. exactamente. Es cuático. Salió Mononoke y sale él. Y después sale Titanic, que es la película más exitosa de historia de Japón, y sale él también. Encuentro demasiado chistoso. Es curiosa esa coincidencia, pero sí, por muchos años fue la voz de DiCaprio, hablando de gente funa. Sí. Ah, que tiene una voz Ay, muy siempre me acuerdo de. de héroe, de mono chino. Es que me cortaba mucho este meme de que era como, oh, que bueno, ya estoy suficientemente vieja para que Leonardo DiCaprio no me vea como una opción, una wea así. Sí, hace poco vi una wea similar, una cuestión que. Un juego que había cumplido 17 años y la wea decía, cacha, está la dama que sea pareja de Leonardo DiCaprio. Decían, bueno, en fin, pues. Saludo al caballero ese. Pero eso, es actor más que seiyuu. Que lo hace re bien, me gusta su voz, es bacán. Es que siento que es heroica, pero como que le sale tan natural, no se tiene que esforzar para ser el Sí, es muy personaje. cuático. Muy interesante eso, sí. Muy, muy bacán. Bueno, está San, la princesa Mononoke, que está interpretada por Yuriko Ishida. Esta persona también es actriz. Nosotros hemos comentado muchas veces acá esas divisiones de producciones que algunos prefieren seiyuu, de profesión seiyuu, otros prefieren actor, etc. Lo hemos hablado muchas veces acá. Ella había empezado a finales de los años 80. Sale en Boiling Point de Takeshi Kitano, por ejemplo, como actriz. Y también una película que metió ruido en Japón. Aquí no tanto, el anime sí, pero el live action no sé tanto, pero en Japón le fue bastante bien. Ella sale en el live action de Eraser, de Bokutake Gainaimachi. Ah, sí. Sí. Oh, ¿cuántos años después? Ah, sí, Sí. muchos años después. Sí. Pero era súper joven cuando hizo a San en Mononoke. Chivo. Eso, interesante, ¿no? Ah, ya. Yo estaba como, ¿qué más va a decir? No, no, eso es interesante. Es que es actriz. Ahí se puede entretener viendo los papeles que ha hecho, pero eso, los papeles como más llamativos, la verdad. También está Lady Eboshi, la señorita Eboshi, un personaje muy, muy recordado en la película, que está interpretado por nada más y nada menos que Yuko Tanaka. Esta es cuática, Pau. Esta es cuática. Esta señora es muy famosa acá en Chile. Ni te imaginas quién es. No, no creo, Ella porque mi era nada más y nada menos que Oshin. Yes, Oshin grande o sí, adulta, no niña, acuerda que empezaba como niña, Oshin adulta. ¿serio? La wea freak, no, no me lo hubiese esperado. Que la gente no lo sabe, Oshin la dieron acá en Chile y Latinoamérica, unas telenovelas japonesas más queridas. Es la telenovela japo para mucha gente. Si hasta yo la vi, no entendí pico, pero Mi la vi, abuela la según vio, yo. pues. Mi abuela vio a Oshin y le gustaba, sí, imagínate. Bueno, ella es actriz. Ha hecho re poca pega de seiyuu, más que nada de actriz. También pasó por un periodo que hizo mucho pinku, salía en pelota. Es que en Oshina ella tenía como una, tenía, era muy explícita sexualmente la serie, yo Pero bueno, es que recuerdo. además Oshin lo pasa como el forro en esa serie. Además. Pero bueno, Oshin, pues, curioso, ¿no? Que bueno, está el Titanic y ahora está Oshin. Algo Oshin. había. Igual bacán Sí. porque Bochy es bacán. Personaje bien, bien cuático, la verdad. Es muy, muy. Yo creo que a muchas personas les gusta porque es como la. Es una revolucionaria en demasiado sentido. Sí, lo es totalmente. No puedo comentar ahí con los spoilers como la gente. Está Jico, o Jigo, la versión norteamericana, que está interpretado por tan tan tan un fa uno favorito tuyo, Pau. Uno favorito tuyo. Es Gilgamesh. Está interpretado por el tío Kaoru Kobayashi, el Don Midnight Dinner. Oh, ¿en serio? Yes, it is. Estoy muy Sí, emocionada. el que era Saito, el loco live action de Toilet of the Cockroaches, de Crepúsculo de las cucarachas. Sí, ay, oh, qué fantástico. Qué papel que jamás me imaginaría él haciendo ese papel. Curioso, ¿no? Sí, mucho. Sí. Pero un grande, aquel día, la segunda vez que hablamos de él en Otaku Nuchoso, hablamos más en extenso en esa oportunidad cuando hicimos el episodio de Crepúsculo de las cucarachas, de repente me cuesta decirlo en español. Twilight of the Cockroaches, peliculaza, conche Sí, madre. qué hueá más buena. Sí, exactamente. Pero ahí está el tío de Midnight Dinner de nuevo, un grande. Sí. Y acá, señores, me saco el sombrero. Yo dije cuando iba a hablar de los sellos, dije qué bacán, señores y señores, poder hablar por primera vez de esta persona. Porque yo no sé si la conoce la Pau, pero una persona muy interesante. Muy, muy interesante. Vamos a hablar de la persona que hace la voz de Moro, la diosa lobo. ¿Te ¿Quién acuerdas es? de la diosa? Era la mamá de Sam, básicamente. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, este personaje está interpretado por Akihiro Miwa. ¿La conoces? No. Bueno, Akihiro Miwa es una persona muy conocida en Japón. Está viva, tiene 90 años actualmente. Y es muy famoso, y acá Hayao Miyazaki obviamente le puso mucho pino en elegir con su dedo a esta persona, porque es uno de los drag queens más famosos de Japón, ever. Subiendo. De hecho, en el documental sale y sale vestido así, pintada, y sale así haciendo el papel y todo, y Miyazaki está terrible contento de que fue. De hecho, hay una parte después cuando terminan de grabar, sale que mientras estaban grabando los diálogos, Miyazaki la dibujó. Oh, Está qué muy. bacán. Sí. Bueno, una persona que fue pionera de Drag Queen en Japón. Está así como junto con Peter. Persona que es muy famoso del mundo del drag allá y del Quiero tema. que quede Peter. ¡Ah! Sí. ¿Sabéis quién es Peter? No, no sé quién es Eh, hizo una, Peter. hizo una película muy cuática que se llama Balada Funeral de Rosas. No, no tengo idea de esa Una película. peliculaza, me costó terrible buena. Pero bueno, es gente que fue pionera del drag queen allá en Japón. Y es un video que obviamente aún está en tiempos de reivindicación de todo eso. Cuando sale haciendo las voces, es un video que da muchas vueltas en TikTok, en redes sociales, porque es drag queen. No tenía idea. Sí. Siento que tiene mucho sentido porque Moro, si bien dicen que es la madre, como es un dios, como que a veces sentía que la voz era muy ambigua. Sí. Así que tiene algún tipo, no sé cómo le habrán dado la indicación para, pero me parece bacán, muy bacán. Sí, es terrible bacán. Bueno, la Paul lo está viendo en este momento y sabe quién es. Sale en el Midnight Diner, que yo creo que quienes hemos visto varias veces la serie se deben acordar de este personaje por el capítulo de los Power Rangers. Tokusatsu. Yo creo que sí, es que hay un capítulo de un capítulo bien particular que es de una taxista que cuenta que trabajó en un tokusatsu cuando era Qué joven bacán. y tuvo todo un tema con un senpai del que se enamoró, pero el senpai le gustaban los hombres y era esta persona. Mira. Sí. Pero aquí lo mío va el legendario. Legendario también. Bueno, él Estoy dice que. casi segura de que es él, sí. Ajá, sí, él se trata de él en general hasta el día de hoy, así que. Pero eso, quería mencionarlo porque es una persona bien interesante. Tiene una carrera súper extensa en Japón, tuvo éxitos radiales. Era conocido porque lo trataban de afeminado desde que empezó y sacó todo para adelante. Y bueno, es una eminencia en Japón, lo aman. O por último, si no es esta persona, no es esta persona la que sale en Midnight Dinner, está completamente basada en él. Sí, puede ser, En inspirado. todo. Sí, completamente inspirado. Eso, cool, ¿no? Sí, qué bacán. Está Koroku, este caballero que sale al principio de la película, que está interpretado por Masahiko Nishimura. Él es un actor que es muy famoso en el tema del cine, sin embargo, también se repetiría el plato posteriormente porque era Kurokawa en The Wind Rises, en Viento se eleva. Así que ha trabajado más de una vez en Studio Ghibli. También está. Conocido hace tiempo. Sí. También está Toki, que es esta señora de Koro que está así como que lo trata como el pico cuando vuelve casi muerto. Y la quería mencionar porque, a pesar de que aparece poco en la película, era inevitable mencionarlo porque está interpretada por Sumi Shiramoto, por Nausicaa. O sea, la pusieron de alguna forma en la película Sí, de también. cameo. Y finalmente, el último personaje que quiero mencionar es Okoto, que era este jabalí enorme, Dios. Sí. Él está interpretado por el tío Misaya Morishige. Él falleció el 2009, tenía 96 años, y nosotros lo mencionamos porque él había hecho todas las voces masculinas de Hakuyaden. Era esa Era persona. esa persona. Wow, then, De hecho, en el documental de Mononoke se encuentra con Hayao Miyazaki y Hayao Miyazaki le dice en su cara, le dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy muy feliz de tenerlo acá porque yo lo vi en Hakuyaden. Me encantaba Hakuyaden. Y el viejo así como, ah, así como que se ríe nomás, así como, como buena, así como esa weá la hizo hace como 100 años. puede ser que era la como con eso partí siendo sello, así, Ah. una wea Sí, así. pero igual es bacán que se lo había dicho Miyazaki. Y de hecho que murió en 2009, por ende murió como 11 años después, ¿sí? O 12 años después, pero el callo ya está así hecho bolsa. De hecho, en el documental sale Miyazaki y cómo le estaba intentando pararlo de la silla para que se pudiera caminar y toda la weá. Está así, vieron, bien viejito. Ya era Sí, ya viejito. era viejito. Y aún así vivió 96 años, vivió harto más, así que curioso. Sí. Y eso es todo el equipo que trabajó. Como estaba comentando, la película fue un tremendo éxito en Japón, más no en Estados Unidos. Acá en Chile, como la piratería mandaba, Acá se pasaba entre gente, pero debo decir que no fue hasta Sento Chiro que realmente explotó el tema mainstream de Mononoke Hime. Y es una película que, honestamente, como todo el repertorio de Studio Ghibli, está disponible en mil formatos. Si le gusta lo digital fácil, está disponible a través de G-Kids, que creo, si me lo recuerdo, estaba en alguna época en Netflix y después se la pelearon en... Me acuerdo que... Netflix. Bacán, la tiene Netflix. Fue como un momento me Sigue enredé Netflix. porque está como en Netflix en Latinoamérica, pero en Estados Unidos no. No solo en Latinoamérica, de hecho está en todas partes menos en Estados Sí, Unidos. exactamente. Muy cuático eso. Sí. Sí. Y está en un montón de formatos físicos. Está en Blu-ray, es hermosa. Se la puede conseguir ahí, física. Probablemente en tiendas chilenas, incluso, porque es una película muy popular. De hecho, creo que fue uno de los primeros DVDs de Ghibli que vi dando vueltas cuando era chica. Sí, de más que sí. Sí, Sí, DVD, sí. sí. DVD, Sí, absolutamente. de verdad, bien. Sí. Así que no hay, no hay excusa. Yo sé Ahora que sí. está todo Ghibli en Netflix, gente, así, Está denle, todo. así todo. Sí. Está todo, así que se puede entretener ahí. Yo sé que spoileamos caleta durante el tema de la producción de la película. Sin embargo, si usted es una persona que le da, lo vimos todos detalles, porque igual los spoilers que dimos son más que nada como de espíritu, pero realmente no hemos explicado qué pasa en la película per se. Solamente como que más que nada para detallar como lo que quería plantear Miyazaki, pero no hemos comentado a nivel de detalle los personajes y todo eso, bla, bla, bla. Así que, Pau, la pregunta de siempre, ¿cómo podrías recomendar Mononoke Hime a la gente que no la ha visto? Uy, como que es de esas cuestiones que uno dice como pela. Es solo vela. No preguntéis ni una, es como si me preguntara algo, no preguntéis ni una wea, solo vela. Eso. Bacán. Yo puedo decir que es una excelente película para entrar a Studio Ghibli, aunque puede que algunas cosas la pueda sentir un poco como, ah, ¿qué está pasando acá? Sobre todo si uno no tiene training de monos chinos, pero estamos claros que el 99,9% del público está curioso, tiene harto training con los monos chinos, así que no debería ser tanto problema. Siempre se ha tenido esa conversación precisamente de si es la película perfecta o no para entrar a Ghibli. Yo personalmente siento que Nausicaä y Laputa están como mejor en el contexto de la acción, tal vez para entrar a Ghibli cuando eres muy chico. Yo siento que a mí lo que más me llama la atención, que es algo que lo he mencionado antes, que es algo que para mí lo diferencia de la gran mayoría de la media, es lo ambiguos que son, que es una película de puros grises. No hay como un bueno y un malo y chao. Bueno, en La Puta también tiene personajes que pareciera que son malos, pero no lo son. Y creo que por eso me interesa mucho Mononoke Hime, como en el tono de lo que cuenta normalmente Ghibli, de que nunca hay un malo real en Ghibli. No existe esa cuestión. O sea, Como. ahora, Sí. antes sí existían, pero por ejemplo, en Pero. la puta está ese caballero que era igual al malo de Conan. Ah, cierto, sí. El viejo ese era malo. Pero, eso sí, pero después, quizás por eso también corresponde con película de transición, porque para mí después sigue siendo así. Como que se dan otras películas donde el personaje que tú creías que era un antagonista, en realidad tiene sus intereses y los personajes además dentro de la trama tienen suficiente corazón para volver a confiar en ellos o les dan una oportunidad. Sí. O sea, bueno, cada uno puede tener su concepto de villano, porque por ejemplo, Porco Rosso es como, bueno, era literalmente un pedófilo, el loco que era como el malo de la película, entonces todo depende de su nivel de tolerancia, pero sí, es real. Eso. Bueno, yo quiero comentar que más allá de eso, si es recomendable como primera experiencia, la verdad, no lo sé. Yo encuentro que está bien. Para mí en la película, ¿cómo decirlo? Es como, es demasiado trascendental en la historia de Studio Ghibli, porque es muy Ghibli y también tiene mucho anti-Ghibli al mismo tiempo, por lo que comenté. Tiene como esta cosa como que quería romper esa sensación que tenía el público promedio con Ghibli. El tío Miyazaki estaba enojado que le dijeran que sus películas eran kawaii, bueno. Así que salió esta producción y para mí fue súper importante y cayó en un momento importante en mi vida, como estaba comentando, que estaba como toda esta cuestión contracultural del anime, entonces fue muy muy interesante para mí, la pasé re bien y ahora actualmente y particularmente ahora que vi el documental que he mencionado, este documental que dura 6 horas, casi 40 minutos, extremadamente largo pero muy interesante, Creo que ahora me gusta más que antes. Creo que estos son de esos episodios de Otaku no Chusa que creo que puedo decir que después de verla ahora con esos ojos me gusta más que antes, sí. Y es precisamente porque el viejo quiso, ¿cómo decirlo? No sé, como intentar como pelear contra él mismo. Llegarían así como locos con boina a decir, Hayama se quería deconstruir, compadre. La verdad no sé, es igual la película es súper Miyazaki. Pero por último quiso entregar una visión que se escapaba como de esta cuestión que tanto le caía encima en el comentario. Es decir, quiero entregar esto y quiero comentar al toque, porque lo dejé en bandeja servido cuando hablaba de mi experiencia. Que esta película es extremadamente importante porque mete a Hayao Miyazaki la conversación académica. En Japón ya lo era antes, pero ya con el tema internacional, el propio gobierno japonés tuvo que empezar a considerar a Hayao Miyazaki como un intelectual del círculo de arte en Japón. ¿Por qué, Pau? Porque había gente en Japón que no lo quería, bueno. Yo lo sé. No, me extraña. Estaba que era un Sí. comunista culiao. Ya. Entonces, había gente que era como, la wea, pero al final tuvieron que acatar nomás. El viejo se volvió demasiado famoso. Bueno. Es que siento que cuando te eres alguien que hace cosas bien para algunas cosas, yo sí creo que siempre vas a generar algún tipo de ruido. Porque en la conformidad no hay cosas tan grandiosas, creo yo. Sí, es verdad. Pero bueno, Eso. eso, la cosa es que la película es la raja, bueno. Una película asa de Studio Ghibli, una de mis favoritas de Hayao Miyazaki, encuentro que es súper interesante. Así que, si no la has visto, por favor, go ahead. Y además de que, efectivo, de que es como la última película de ultra acción de Disney. O sea, de Disney, tecleto, de Studio Ghibli, aunque es de Disney a esta altura. Porque, al final de cuentas, bueno, pasan cosas todo el rato. Sin spoilear, le digo, todo el rato está ocurriendo así como, weón, muy bacanes. Sí, como que lo del brazo es menor a todo lo otro que ocurre. Sí. Eso. ¿Vamos a los spoilers? Vamos al spoiler. ¿Cómo quieres hacer esto? Mira, yo te lo dejo a tu gusto, Pau. Podemos comentar la película con lujo de detalles. Sin embargo, quiero comentarte que el día de hoy tengo harto que comentar así con spoilers de lo que pienso de la película y va a ser un poco largo. Ya. Voy a hacer esto como de memoria, a ver si lo logro. Vamos, Ya. Pau, tú puedes. La película parte con una escena que te llama la atención, que hay una criatura que está hecha como de puros gusanos negros, que está Sí. corriendo por el bosque Cuando y lo cada vez vi que camina deja cuando marca. chico que iba al pico lo cortaba la raja, sí. Porque es como una conjunción de estos gusanos negros que van quemando el piso Sí. y se le caen partes. Es como una criatura imperfecta, no está completa. La cosa es que llega un pueblo. Como a la entrada de lo que parece ser un pueblo, y está siendo vigilada. Y llaman a quien parece ser alguien importante de la aldea, que después dicen que es el príncipe de la aldea. Sí, así está. Ashitaka. Y ahí están viendo qué pasa y observan desde lo lejos a esta criatura, que en un momento cuando se acerca a la luz, estos como gusanos que tiene temen a la luz y se abren y se dan cuenta de que es un jabalí gigante que está siendo invadido por esto. Es un demonio, un animal que se convirtió en un demonio. Pero lo curioso para alguien que no conozca nada de esta película es que es capaz de hablar en alguna medida. Sí, de hecho Entiende también el le echa lenguaje. la buteada antes de morir. Chico, la cosa es que se da de varias formas que tienen que vencer a este ser porque no puede llegar al pueblo. Y en eso Ashitaka sale herido por tratar de salvar, creo que salva al Elk. Que no sé cómo se llama en español, se me fue el Ah, nombre. hoy, ¿cómo se llama? Yurga, con Y el nombre hoy, perdón, algo pico. Sí, Yaki, Yuki. Yakult, Yakult, ahí Cultura. está. Yakult. Yakult se llamaba. Yakul, eso, Yakul, perdón, que valgo Sí, pico. Yakult. Sí, Yakult. Entonces salva a Yakult y estos gusanos atacan a Shitaka en el brazo y queda marcado. Y ahí te empiezan a mostrar un poco la estructura del pueblo, en que aparece como otras chicas que son parte de la aldea, y hay una mujer que es un sabio, que ahí hace un rezo y todo para pedir que el demonio no les tenga rencor y todo. La cosa es que llega la noche, hacen un análisis de lo ocurrido, y haciendo un resumen, te dan a entender que todo viene desde cierta dirección y que en el estómago del jabalí encuentran una pelota de hierro, que es lo que hizo que este jabalí se convirtiera en un demonio. Yes. Y además, como Ashitaka está infectado, lo tienen que echar de la aldea. Sí, se corta el pelo para. Cuando se corta el pelo, básicamente abandona la aldea. Es su manera de decirte que ya no pertenece a ella. Es que es como este rito asiático de que cuando tú cortas el pelo es porque estás muerto, en el fondo. Sí, de hecho, esa escena es súper Kurosawa. Yo vi a Miyazaki diciendo de que era una de sus inspiraciones esa escena. Muy, muy, muy Kurosawa. Y Ashitaka lo toma nomás. De hecho, los ancianos de la aldea son quienes más lo levantan, pero él de una manera súper ejemplar dice, si este es mi destino, lo tomo, porque ya salvé a quien quería salvar. Y también era como, tampoco podría haber sido de otra forma, y él tampoco sabía que iba a pasar eso. Entonces parte de este viaje a Ashitaka en que ocurre que una de las niñas le regala una joya que era de ella, porque supone que ni siquiera lo podían ver irse. Y lo encuentro muy bacán esos detalles, porque te da a entender qué tipo de sociedad tiene, porque en el fondo es una persona que queremos mucho, no es solo porque es el príncipe que se va, pero también no lo vamos a ver irnos porque probablemente vamos a tratar de encontrarlo. Yo creo que para eso era la regla. Tengo una pregunta, Pau. Aquí empezamos a desglosar la película, Sí. interesantemente. Sí. Este personaje femenino, ¿para ti quién es? Puede que haya sido hasta la prometida de repente, no lo sé. Ya, O bacán. simplemente una muy buena amiga, no tengo cómo saberlo. Mira, yo, como estaba diciendo, esta película tuve una nueva apreciación cuando empecé a ver el documental, porque me aclaró cosas. A mí me interesa, a mí me gusta igual que tú. Te ha quedado clarísimo que a mí me gusta. Escuchar la que es como supuestamente la opinión oficial, lo cual no significa que para mí sea como la única opinión que hay. A mí me gusta cuando la gente se va volada y conversa de otras perspectivas, pero es interesante cachar qué es lo que quiere hacer, decir el autor con esto. Bueno, la cosa es que cuando yo la he visto siempre, cuando hasta todo este punto de mi vida que la había visto, en la película, como yo la vi en japonés, literalmente le decía, hermano, Onisan. Entonces puede que sea su hermano de Entonces, bueno, verdad, pero la cosa es probablemente. que yo toda la vida asimilé Pau de que era su hermana. Pero es que dicen que no, porque en un momento hablan del origen de la aldea, porque se supone que el emperador como que los sacó del país. Sí. Y se supone que él era el único heredero de sangre que quedaba. Entonces no Exactamente. puede ser la hermana realmente. Bueno, la cosa es que para mí, hasta ahora, era la hermana. Yo pequé de eso, yo pensaba en la hermana, y cuando vi el documental de Hayao Miyazaki, él mismo dice. No es la hermana, es su pareja. Es su pareja, ¿por qué? Porque en esos tiempos, que está situado el periodo que es como entre 1200 a 1400 de Japón, toda la gente del pueblo se trataba de hermano. Que hecho eso es como algo medio hasta incluso normal hasta el día de hoy en Japón, pues lo digo, ¡Ey, Onisan! ¡Onisan! En los coreanos ¡Onichan! en parejas, las parejas coreanas se llaman así también. No sé, no sé. Entonces sí. Es la pareja, y Miyazaki lo dice explícitamente. Él dice: cuando este personaje le regala la daga, como esta cuestión que le pasa a él para que se quede a Shitaka, para él, dentro como culturalmente en Japón, debería quedar en claro de que era su prometida. Pero yo no sabía, así que no fue hasta ahora, Pero... Mao Taku no Yosa, que me enteré de que era la pareja prometida. Sí. Es que para mí esa escena, porque al final no es tan importante si lo es o no lo es, pero era como esta idea de dar, que era como él era una persona a la que apreciaban tanto en la aldea, que había gente que lo quería tanto que era capaz de romper las reglas con tal de despedirse de él. Sí, además que también da la sensación, igual es una sensación, yo digo que no, pero da la sensación de que no se van a ver nunca más. Pero al final la película, como no quiero adelantarme tanto, pero igual puede dar como una idea de que igual se pueden ver a futuro, pero digamos de que eso es lo que te intentaba hacerte sentir, de que de hecho el personaje no vuelve a aparecer nunca más en la película. Es que yo creo que toda esa parte, porque ahora no sé qué me pasó estas semanas, que estaba como muy análisis y era como todo esto una construcción de mundo, de dónde viene Ashitaka, viene de un lugar donde a toda la gente lo quiere, todos igual de alguna manera son iguales, porque al final, a pesar de ser príncipe, él tiene que acatar las reglas igual, no Sí. tiene una capacidad por sobre el resto, ni por sobre la gente que él también son sus súbditos, que ni siquiera son como sus súbditos. Por no Como decir que hay un que respeto comunitario también. además Ashitaka estaba cursiado, estaba con una maldición encima, entonces como Sí, que bueno. se sentía con la responsabilidad de hacerlo. Y además quiero comentar que esto no lo dije en la parte de los sellos porque era demasiado spoiler, pero yo me enteré ahora por Otaku no Yusha, yo tampoco sabía, pero este personaje, el personaje femenino, está interpretado por la seiyuu de Santo, Yuriko Ishida. Ah, ya. Entonces, como que de cierta manera Hayao Miyazaki con eso está intentando más todavía dejar el claro de que era como una alegoría eso. Sí. Igual es súper interesante porque si va a entender que tenía una prometida, entonces él de verdad se lanza una vida nueva o una segunda vida con eso. Una Porque vida ahora vuelve. totalmente como excluido del lugar donde vivía. O sea, porque él se supone que simbólicamente murió y se va, porque, y va. Igual va vestido como un príncipe, va con los recursos de un príncipe y parte hacia el este donde se da a entender porque está súper belicoso, que esta situación feudal, que entre los feudos agarrana, se mataban, se saqueaban entre ellos. Y él está entre medio de eso y de repente trata de salvar gente y todo. Y ahí empieza a cachar que este brazo, que está maldito, tiene poder sobrehumano. Y por eso ocurre esta escena de la que hablábamos tanto de la flecha, porque lanza la flecha y cuando sale lo que hemos visto normalmente en ficción, en realidad, o lo que sea en la media, cuando tú tiras una flecha, tú no explotas, a ti no se te corta el brazo. Y aquí pasa eso, la cabeza caga, se la corta completa y los brazos salen volando por la cantidad de potencia que le da el brazo demoniado. Que para mí como que cumple dos funciones esa escena, que en el fondo te muestra que donde él está no es un, donde hacia el este no es un lugar como apacible. Y segundo está ese brazo. Claro, lo vuelve como Y súper después. poderoso de cierta manera. Sí, pero como es un personaje virtuoso, como que él no nunca va a abusar de ello tampoco. Y siguiendo en el viaje, te va mostrando cuando compra cosas en otros pueblos y como que lo miran raro, porque nadie se viste como él, porque tampoco queda gente como él. Y entre medio del viaje, como que se te vas dando cuenta que la gente no cacha con qué paga ni del oro ni nada, y como unas costumbres completamente diferentes. Y se encuentra con este hombre, el Yagi, que le ayuda como a, ¿cómo se dice?, negociar arroz. Y ahí, entre medio que van hablando, Yagi le dice: deberías ir para este lado, porque ahí puede que encuentre una respuesta a lo que pasó a tu brazo, o quizás una sanación a tu brazo. Y ahí muestran por primera vez a cómo funciona un poco este como pueblo de Eboshi, que está una montaña completamente en una tormenta, están estos bueyes llevando estos sacos de arroz, que esas canastas de paja que ven, es arroz, cantidades muy grandes de arroz, y están peleando contra dos lobos, tres lobos, y está San con ellos. Y ahí es como la presentación de Eboshi, que Eboshi es tecnológicamente muy avanzada al resto de lo que hay en todo el Japón en ese instante. Sí, tenía como un Tanegashima, pero bombardero así, como que disparaba, como una bazooka la wea. Sí, era como que se la ponen en el hombro por el tema como de la potencia también, porque además después van a ir cachando que ella los diseña pensando en que lo puede usar una mujer. Sí, Porque y tiene los ella en el fondo es la lanzallamas también. general. Sí, po. Entonces. Tiene este conflicto con que va cachando que están estos lobos grandes y además está la madre de San que habla también. Y esto se empieza a conectar con Ashitaka en la medida de que le disparan a Moro, ellos caen y van a buscar a Moro. Y entre medio también cayeron algunas personas que trabajaban con los bueyes. Y Ashitaka ya está cerca del río y rescata a algunas de estas personas que habían caído por el río. Este caballero se Y al. llamaba Coroku, así se llama el que rescataba. Sí. Y al otro lado del río se encuentra con San y con sus hermanos porque están rescatando a la mamá. Y ahí ocurre esa escena emblemática porque como a Moro le habían disparado, San le trata de extraer la sangre por si tiene veneno. Y ahí sale San manchada con la sangre. Que yo no me vine a dar cuenta de la sangre de la cejilla hasta que la vi en HD. Así de bacán. Sí, yo no había cachado, ¿qué? Porque la animación como que era como súper esperable que lo lograran. Y ahí se ven por primera vez y Ashitaka y le declara, vengo de tal parte y me pasó esto, necesito la ayuda de. Y San lo manda a la chucha. Sí, Porque básicamente, San. sí. Sí, San lo manda, era como, ándate así, le dice, A básicamente. odiar a lo humano, además, así que. Sí, que además como contexto que lo dicen bastante avanzada en la película, a San los pilla, a los padres de San los pide a Moro, que están haciendo como desmán en el bosque, y al escapar tiran a la guagua, que es San. Claro. Y ahí Moro la cría desde ese Le momento. tiene el odio a lo humano desde ese día. Sí. La cosa es que, bueno, ahí después Ashitaka vuelve, toma a estos hombres, y estos hombres son de esta aldea donde está Lady Eboshi. Y le van diciendo por dónde ir. Y ahí en ese paso van cruzando el bosque y se van encontrando con los famosos Kodama, que son espíritus del bosque. Que bueno, yo creo que todos los que estuvimos acá como en los 2000 para eso, todos cachamos los eventos de Kodama o los Kodama Fansub también. Kodama Fansub, porque clásico. Sí. Sí. Son bacanes los Kodama, son simpáticos. Y ahí Ashitaka se topa con el dios del bosque, en su forma de día, porque tiene forma de día y de noche. Y ahí, bueno, van cruzando, llega y ahí se enfrenta a cómo funciona el pueblo de. Es una fortaleza, la Es verdad. una Una fortaleza con fortaleza. una. Oye, ¿cuál es la palabra? Disculpen, a mí me sale de todo lo educación pública. Una herrería así, como que hacían un montón de weá, así como metalurgia, weón. Ahí tiene un nombre esa cuestión, pero tampoco me Sí, acuerdo ahora. bueno. Pero ustedes saben a qué nos referimos. Sí. En los gringos le dicen Ironworks. Sí. Ay, tiene un nombre en español, pero no me puedo acordar ahora de Sobre qué era, los pero. gringos cuicos. Sí. Pero ya, bueno, si me acuerdo será, si no, no importa. Y ahí va cachando como la estructura del lugar. En que las mujeres tienen la voz de hacer lo que digan, y ahí te van diciendo que Lady Boshi va rescatando mujeres de burdeles y las pone a trabajar con ella para que no tenga que trabajar más en eso. O incluso esclava, las compraba. Sí, las compraba para eso. Y te das cuenta de que Lady Boshi, a pesar de eso, de que porque ella peló completa las montañas alrededor del lugar, ella rescata gente porque a ella le importan las personas, no le interesa ver el bosque como recurso nomás. Claro, su búsqueda de todo eso era no tener que depender nunca más de ningún feudo, de ningún samurái. Sí, y también después te dan a entender que quienes hacen las armas son leprosos que ella también Sí, recogía. enfermo. Sí, entonces todas estas personas que están ahí le deben mucho a ella y tienen una lealtad real porque ella los trata muy bien Sí, realmente. leí que, no lo comenté lo técnico, pero leí que Hayao Miyazaki fue un sanatorio, va a cachar un poco ese tema. Sí, hoy tiene como estas conversaciones, de hecho entre medio le van presentando el lugar a Ashitaka. Y si bien ellos saben lo que están haciendo a su entorno, porque después dicen una frase súper importante, ella le ganó a los dioses y a las criaturas de la montaña para poder ocupar el espacio y ahora recién a la gente le interesa ese bosque porque ya no tiene dioses que lo estén protegiendo. Yo lo Pero encuentro un discurso fuerte, recién. eso. Como recién. Ah, sí. Sí, pues recién se preocupan cuando ya todos los dioses lo Sí. habían matado. Sí, pues. Entonces, conoce esa parte, San aparece para matar a Eboshi y ahí Ashitaka hace como un movimiento como para que entre las dos no se maten y él queda gravemente dañado en esa escena y se lleva a San fuera. Sí, igual me da risa toda esa escena cuando se jotean a Shitaka las cabras, weón, chistoso. Sí, pero está Está bien, bien, no está es bueno, no, bien. está bien. Si a Ashitaka le valía un poco vergas nomás. Porque ahí Ashitaka lo que hace es como trabajar con ellas, como para cachar qué hacen o aliviarlas un poco. Ahí San, como está tan dañado, se lo lleva y ahí le muestra más o menos, y también a nosotros nos muestra cómo funciona esta cosa del dios del bosque, que en el fondo es un ente que da vida y muerte todo al mismo tiempo. Sí, que por cierto, también antes de eso, cuando habían tenido esa pelea, ahí es donde los humanos le dicen a San Mononoke-hime, literalmente le dicen. Le dicen, ah, Yo no hay, sabía que era Slur. sí, ah, claro, ahora lo sabe, es un la querían desprestigiar diciéndole eso. Claro, yo creo que le da lo mismo. Es como esta weá cuando te dicen Slur y tú como que sea mucha honra. Así. Sí. Bueno, la cosa es que en ese momento lo van curando a Shitaka y va conociendo como ella ahora el lado del bosque y de los dioses. Y ahí tiene un par de conversaciones con Moro y todo, pero después el bosque empiezan a darse cuenta y le dicen en un momento, tú no escuchas, pero los árboles están llorando Sí, porque lo están cortando y quemando. ahí viene, y si esa cena es bacán, la lleva. Y ahí como para acelerarlo un poco, después llega, se empiezan a dar cuenta de que, porque al final se da a entender que el jabalí al que infectó a Shitaka inicialmente viene de ahí. Llega otra tribu de jabalíes para poder tratar de recuperar el bosque y dicen, vamos a ir a la guerra, vamos a ganarle a estos humanos y vamos a recuperar el bosque. Sí, el jabalí, el okoto lo hacía este caballero que era el de Hakuyaden, que tenía una voz así, Sí. brrr, así, muy cuática. Y sí, pues sí, era un jabalí blanco, bien antiguo. Mira, aquí viene otro momento que yo vine a descubrir con el documental. Este es curioso. Hay varias cosas que yo no caché y con el documental vine a cachar, honestamente. Tú cachaste que este es un jabalí enorme que viene con este como grupo va a dejar la cagada contra los humanos. Tú lo notaste, ¿no es cierto? Y ahí Sí, te sí, sí. acordás que tenía toda esa parte de que conversa con Moro. Sí. Ya, y tenían como esta cuestión de que se conocían de antes y todo eso. ¿A ti qué te parece como toda esa bola? Así como cuando conversan y todo. Es que no tengo mucho que decir porque siento que si hubiese sido novedad, hubiese tenido una impresión diferente. Pero también hay un gran desacuerdo como político ahí de cómo manejar la misma situación. Ya, mira, Porque te. además son tribus súper diferentes. Mira. Moros son cuatro, él son cientos. Entonces eso. Te voy a contar lo que dice el tío Miyazaki. Yo no lo notaba hasta que lo escuché de su boca, weón. Una weá que yo no me vine a dar cuenta. Y él lo dice. Y yo fue como, ya, ok. Supuestamente toda esta relación de diálogo entre Okoto, este jabalí gigante, y Moro era para hacer notar de que supuestamente los dos habían sido pareja en el pasado. No sé, quizás está esperando mucho que inferamos demasiado. Yo cuando leí eso dije, ¿what? ¿En serio? Y me puse como a ver de nuevo los diálogos ahora con todo esto post-documental. Y claro, efectivamente como que se hace notar de que se conocían de hace literal así tal vez cientos de años porque eran como así de viejos y que habían tenido como toda esta relación como que supuestamente como que Moro lo miraba así como una expareja, bueno. En esas circunstancias, si son los dos dioses ya mucho tiempo, como que a mí no me siento que puedes tener ese nivel de conocimiento sin haber tenido una relación romántica, Sí, bueno, o quizás sí. al final de cuentas, como la lectura que le saqué de todo esto, más otros comentarios que hablaban en el documental, era como que básicamente lo que intentaba de alguna manera, esto es como, se puede debatir, esto puede estar como un poco equivocado, pero fue lo que yo le entendí cuando vi el documental, era que de esta manera como eran criaturas radicalmente diferentes, era una loba y esto era un jabalí, esto había hecho hacer más como tolerante al hecho de haber tenido una hija como San. O sea que Igual gracias a haber amado a una criatura que no era la misma, él pudo amar a alguien que tampoco era su criatura, que era su hija. para mí es curioso porque efectivamente la manera en que San se preocupa del jabalí es mucho más justificado ahora en ese caso. Sí, pero no me está pidiendo Sí, yo mucho. también. Yo dije, wow, no me di cuenta todo este rato. Después, cuando lo vi con el documental, dije, ah, sí, ahora me está haciendo clic cuando lo vi con eso. Pero sí, lo quería comentar porque yo no lo vi, no lo saqué de conclusión hasta que vi el documental. Es que para mí era como, no, es mucho. Yo siento que está pidiendo que inferamos demasiado. Bueno, interesante igual, ¿no? Pero bueno. Sí, es como una decisión curiosa. Está bien. Es bueno. Se lo quería comentar, para que como un fun fact. Continuando para que. Porque, ya, ocurre esto, tienen esta conversación sobre cómo resolver las cosas, que no es la misma. Y además hablan de este tema generacional en que Otoko, no se debe llamar Otoko, Tototo. se llama Okoto, Tototo, Okoto. Okoto, como suena como enojón así, Sí. Okoto, Sí, de hecho, sí. De hecho, tienes toda razón. Es de como de enojado. Okoto habla de que sus descendientes de ahora son tontos, algunos ni hablan. Entonces es como, encuentro que él dice, da a entender que es muy necesario que él esté ahí. Y se da esta batalla entre medio que tienen, a Eboshi la van a atacar a su feudo. Y ahí aparece de nuevo este gallo que su diseño es bien particular por el tipo de zapatos que usa, que es Jigo, Jigo, Jigo, Jigo, Jigo. Chico, Ay, ¿cómo se llama? no, se llama. Ico. No, es que eso es culpa de los gringos. Se llama Jiko la versión japonesa, la versión norteamericana se llama Jiko. Jiko va cachando que no es este Pegüeyón que es solo un viajero, sino que él tiene una tarea desde el emperador, Sí. que es que el emperador quiere vivir para siempre y quiere la cabeza del espíritu del bosque. Exacto. Entonces ellos están ocupando a Eboshi para poder matar al espíritu del bosque y quedarse ellos con la cabeza y cumplir este capricho al emperador. Era un Que espía. probablemente sí, a ellos les vale un poco verga. Y Chico tiene también como un pequeño escuadrón a su control. Y son bien cuáticos porque son súper buenos infiltrándose, como que en algún momento pareciera que trabajan para Eboshi y también se disfrazan de jabalíes con pieles muertas de los jabalíes. Es cuática esa parte. Es súper terrible. Entonces, esta guerra va ocurriendo en que efectivamente va San con los dos hermanos, porque Moro todavía está afectada por la bala y probablemente se da a entender que Moro no va a sobrevivir eso, como que no se está curando del tema de la bala. Y ocurre esta batalla que tú ves los chanchos volando porque la cuestión son explosiones y aparte estratégicamente como que Eboshi se pone en una montaña y los dispara hacia abajo y los hace caer. Sí, es re violento. Es muy violento y al final Ashitaka va al Iron Works, que así le dicen en la traducción en inglés, y ahí le dicen qué pasó porque todos le tienen cariño a Ashitaka dentro de todo, no le tienen particularmente mala. Y le dicen, pasó esto, nos están atacando, podemos soportarlo, pero tienes que buscar a Lady Boshi porque ya no tiene ninguno de nosotros con ella, tiene solamente los guanes de Chico. Y al final Chico da a entender que ellos quieren que Eboshi mate al dios para no tener ellos problemas, es más fácil para ellos. Claro, exactamente. La cosa es que ahí se va volviendo todo más complicado porque tras la batalla queda San solamente con Okoto. Y Okoto está ciego, no, solamente escucha, se confunde con estos de sirvientes de Chico que vienen vestidos de jabalí y se está empezando a transformar en demonio. Y entre medio San trata de ayudarle y queda atrapada con todos estos como gusanos que salen. Sí, como que por un momento pensé que fuera una pura entidad, güey. Es súper terrorífico. Sí. Sí, y los lobos, que hermanos de San, no pueden hacer mucho porque uno está con ella y el otro quedó atrapado entre medio de los jabalíes cuando hubo la explosión. Y ahí es una escena bien bonita porque Ashitaka, como lo ve todo como una persona desde afuera, trata de liberar al lobo y al final hasta la gente del Ironworks lo ayudan a liberar al lobo. Siendo que habían sido enemigos por tanto tiempo. Y van a buscar a San también de partida para ir a buscar a Eboshi. La cuestión es que logran engañar a Okoto y llegan a donde está el dios del bosque, porque es un lugar secreto. Y resumen, logran cortarle la cabeza al el dios del bosque, porque tiene un momento de transformación que de día es como un alce y de noche se convierte en algo que llaman el caminante nocturno. Sí, una criatura gigante, enorme. Sí. Y a esa, cuando ocurre esa transformación, le cortan la cabeza y se roban la cabeza. Y Y este empieza, cuerpo uff. gigante que queda, sí, empieza a tratar de atrapar, a encontrar su cabeza. Pero el problema es que cuando está en este tipo de cuerpo, solo mata, solo quita vida. El final, así pasándolo muy rápido porque es súper complicado cómo va ocurriendo, y Eboshi pierde el brazo entre medio porque Moro queda en la cabeza sola y ataca a Eboshi. Y Okoto también se convierte en demonio y muere porque al final este espíritu como que lo silencia, lo acaba con él. Y de alguna forma entre San y Ashitaka logran conseguir la cabeza de vuelta y el cuerpo cae. Pero a mí me da a entender que cuando cae, como que el espíritu se vuelve completo, pero Sí, desaparece. muere, muere. Y muere, pero muere completo. Es que pasa que si no le devolvían la cabeza, o sea, lo iban a hacer desaparecer de una forma u otra cuando saliera el sol. Pero era mejor de esa forma. Y dado por cómo se da como las fuerzas en control de, Ashitaka se recupera de la maldición también. Se recupera la maldición y crece las plantas, los árboles, todo por todos lados. Sí, como con la muerte del cuerpo, este cuerpo gigante cae y como que revive todo el sector alrededor del Iron Works. Y al final como que queda el Iron Works con que van a volver a empezar. Ashitaka probablemente va a volver a su pueblo porque ahora ya no tiene la maldición. Y San le dice como, odio a los humanos, así que igual me voy, chao. Así. Sí, pero no están así tampoco, Pau. Sí, sé. Porque de hecho la propia San le dice que como que está un poco enamorado de él, pero de todas maneras sigue odiando a los humanos, así que se va nomás. Igual la Shitaka Sí. le dice que se pueden ver de vez en cuando, que se pueden ver así cuando sea necesario. Sí. Es que además está esa parte como icónica de Ashitaka que Ersan lo quiere matar y lo va a apuñalar y como que Ashitaka le dice, era hermosa y como que queda como cuata así. Sí, bueno, hermoso. Sí. Y eso, en eso queda, sí. Eso es Mononoke. Lo hiciste muy bien, Pau. Muy bien. Es que la historia no se hace. Sí, no, maravilloso. La tienes bien clara, Pau. Eso quería comentarte, Sí. es notorio. Quiero comentar un par de detalles que quería mencionar sobre lo que yo pienso y también como lo que supuestamente se trata esta película. Ajá. Yo cuando la vi la primera vez, yo comenté al principio del podcast que para mí era como el típico show ambientalista de Ghibli que se había visto con Nausicaä, incluso con la propia con El Niño del Futuro, como ese tipo de cosas. Esa fue la lectura que yo tuve cuando chico, cuando tenía 15 años. Y a mí me pareció bien en ese momento. Después, conforme pasó el tiempo, empecé a cachar las otras producciones que salieron de Estudio Ghibli y cuando empecé a leer más, me había dado cuenta que estaba más o menos equivocado porque si bien sí, obviamente el tema de la naturaleza es súper imponente en la película, obvio, cuando eres chico como que todo es como bosque mágico, como impenetrables por el ser humano y todas esas cosas bien místicas, entonces obviamente que eso te pega muy fuerte, obvio que sí. Después empecé a cachar que comparado con Nausicaä, por ejemplo, era mucho menos blanco y negro. El tema de cómo contar lo que te estaba a decir. Después, yo creo que realmente vine a entender un poco de lo que realmente quería explicar Hayao Miyazaki con esta película ya como a principios de los 2010, la verdad. Hasta ese punto me encantaba, bueno, todavía me encanta, por supuesto que sí, Mononoke Hime. Pero en general cuando salía como la conversación de estas películas de acción por excelencia, siempre hablaba mucho más de Nausicaä, por ejemplo. Nosotros hablamos en el episodio de Nausicaä. Nosotros lo comentamos de que es que es la primera de Ghibli también. Entonces como que... Y si es de Ghibli, si cree que todo, bla, bla, bla. Pero usted ya sabe de qué hablo. Entonces... para mí fue como que no sabía exactamente cuál me gustaba más, pero hubo un periodo de mi vida que gustaba más Nausicaä. Honestamente gustaba mucho más Nausicaä. La corta una peliculaza, de hecho, en mucho sentido, porque siento que es un poco pionera en muchas cosas de la animación japonesa, y eso es algo que no me lo va a quitar nunca encima. Siempre la encuentro bacán. Sin embargo, creo que de las películas de, llámesele, acción, entre comillas, que ha hecho Studio Ghibli, esta es la que tiene como las cosas que más me gustan de lo que intenta dar como mensaje, pero eso es una cosa que recién vine como a aclararle en los 2010, y siento que ahora, en este punto de mi vida, siendo 2026, inicio del 2026, siento que ahora lo estoy entendiendo mucho más y creo que se ha transformado en un top más alto de la que tenía antes a Ghibli. Y quiero explicar por qué. Nosotros estábamos comentando que intenté hacer lo menos posible de spoilers, pero fue inevitable la producción por la picada de Miyazaki. Pues estaba comentando de que el viejo quería como que se sacaran de encima esta idea de que sus películas eran como Yashikei, así como película healing, película sanadora, como que esta weá como que no le gustaba. Entonces. Le costó demasiado poner la idea que quería realmente, porque cuando empezó tampoco tenía la idea en su mente, la estaba formando, tenía una base. Decía, quiero hacer como la película anti-Ghibli, de cierta manera. Y lo terminó haciendo, pero le costó hasta el último momento. Y él, en el documental, que es una frase que yo conocía hace muchísimos años, porque es una frase legendaria de Hayao Miyazaki, muy repetida como entre cineasta incluso, durante la producción de Mononoke Hime, él dice que él se siente un esclavo del cine. ¿Y por qué decía eso? Porque decía que él tenía una idea base, una idea básica para plasmar, pero fue la propia película la que la llevó a hacer lo que es. Como que siente de que fue la película lo que... Fue como que la película lo dirigió a él y no al revés. Eso es algo muy bacán, porque por algo tuvo tantos problemas para terminarla, pero no como a nivel producción, sino por trama. Claro, exactamente. Como que dice, Sí. quiero comunicar algo que creo que va por aquí, pero todavía no estoy seguro qué es. Y fue el viaje de hacer la película que terminó haciendo esto y sentirse satisfecho con el mensaje. Entonces por eso él dice que fue como la película la que lo dirigió a él y no al revés. Siento que de repente cuando así es como una weá que habla mucho de los escritores, que de repente tú creas un personaje, lo haces funcionar de una manera coherente y lo construyes muy bien en una trama, y después te das cuenta de que el personaje, si de verdad lo creaste bien, no va a ser lo que tú quieres. va a ser lo que el personaje es, nomás. Exactamente, como que se libera de tu propia creación, como que te agarra vida propia de repente la cosa. Sí, y Entonces, eso yo lo encuentro una cuestión así, por eso eres esclavo de, porque era como si la historia dice que va a hacer esto, va a tener que hacerlo, o si no, no va a hacer. Porque, por ejemplo, en Nausicaa y en Laputa, como que el viejo la tenía clarísima día uno. A pesar de que el manga de Nausicaa no había terminado, terminó como casi 10 años después, todo lo que queráis, pero el viejo sabía un poco lo que quería hacer. En cambio, él comentó de que iba a llevar casi a Studio Ghibli a la quiebra por no saber cómo hacerle, tener que gastar esta cantidad de plata por que se le ocurrió agregarle 15 minutos más los últimos 3 meses de producción. Es que más encima era ir contratiempo, porque yo siempre he escuchado que este caballero, yo creo que lo aprendió en esta película, que si mostraran sus storyboards, como que sus storyboards son prácticamente la película, porque encontró que era la mejor manera de ahorrar plata, que la weá fuera lo más concreta Es posible. básicamente como el manga de Mononoke. Sí, porque yo he visto, no sé si has visto cómo son los storyboards de Ponyo. Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. Si alguna vez lo han visto, la cuestión es un libro de ilustración en chiquitito. Sí, para niños, Como que de. está pintado completo, es súper pulcro, muy prolijo. Y eso es como la manera en que él encontró para poder lograr que sus producciones no se fueran a la B monetariamente. Sí, bueno, él lo iba creando conforme iba pasando los storyboards. No, no fue como que escribió el guión completo de la obra. Obviamente tenía una base. Ya hemos comentado de que tiene una obra que es muy parecida, que la sacó después como Mononoke Hime, la primera historia, que es un nombre súper comercial, pero bueno, igual sirve, supongo, para explicar la cosa. Pero bueno, sea como sea, lo que yo entiendo de la película, por lo que he leído en documentales, como este, o sea, perdón, lo que viene en este documental y por lo que leí en otras fuentes, es que el mensaje que quería dar Hayao Miyazaki con esta película, de cierta manera, era este tema de que no había blanco y negro, que todo eran parte de un mismo problema. ¿Por qué? Porque claro, tú podrías decir ya una película ambientalista y que salvemos el planeta de la hueá, pero no es tan así, po, porque lo humano, particularmente Ochi, como había creado esta comunidad, que me recordó mucho la comunidad de Horus. Ah, sí, que tiene una comunidad muy bonita, Me sí. recordó mucho a eso. Si tú lo ves como netamente la perspectiva ambientalista, Ebochi es un villano. Es que Bochi lo es todo el rato. ¿Cachai? Es un villano, pero un villano. Es que el tema es que aquí sí existen los bandos en que requieren recursos uno del. No, un recurso que es el humano necesita los recursos de todos los otros. Exactamente. Entonces, Ebochi, a nivel como este, como mensaje proambientalista, lo podéis ver, es un villano porque destruye el bosque y crea estas tecnologías y como que tiene toda esta volada que es como muy de esa típica crítica de Miyazaki, como del ser humano, bla, bla, bla. Pero Ebochi estaba creando esta comunidad para alejarse de la mierda que era la vida de feudo japonés, que estaban todos en guerra, todo en periodo de destrucción, muerte por todos lados, que básicamente para tener una vida buena la única manera era ser aristócrata, estar metido como en la cuestión muy alta. Entonces Ebochi creó como esta utopía de cierta manera, donde las mujeres eran iguales a los hombres, donde todos trabajaban por un bien común, donde todos se sentían felices con la cuestión, incluyendo los enfermos, como tú mencionaste. Entonces, desde cierta perspectiva, el personaje, uno lo puede considerar un personaje revolucionario, como dijiste tú, y un personaje bacán. Tú lo puedes sentir como una persona que estaba velando por el bien no solamente de ella, sino de los demás. Pero destruye el bosque. Chivo. Por otro lado, tenemos al propio Ashitaka, que tiene esta maldición. Y que sí termina. Mira, yo sé que hay gente que lo critica porque dicen de que parece como este típico como héroe genérico de anime, medio shonen. Pero sí tiene como toda esta cosa porque la altea con la maldición y lo está haciendo por su gente, lo está haciendo por su pueblo, para sacarse también esa maldición de encima. Entonces también tiene su propio lado, que también tiene sus propios intereses, ¿cachai? También está los dioses. Porque estábamos comentando que de esta relación entre Moro y Okoto, como esta cosa entre lobos y jabalíes que tenían como sus propias peleas y sus propias ambiciones. No sé si te acuerdas también que cuando salvan a Ashitaka, los lobos se encuentran con los monos. ¿Te acuerdas cuando se encuentran con esos chimpancés? Y los monos estaban como que había todo un tema porque los monos estaban tratando de ver la resolver la cosa a su forma nomás. Exactamente, como que todos tenían sus propias intenciones y sus propias ambiciones. Ajá. Entonces, si queréis poner como en bando de alguien, tenéis que poner una balanza. Y nadie es como súper blanco y negro y chao. Entonces, eso es el mensaje que quería dar Miyazaki en esta película, que todos tenían sus propias cosas que eran como moralmente aceptables para ellos, pero que terminaban cagando al resto. Entonces, el problema era como una rueda que no paraba nunca. Y quiero comentar que debido a esto, esta es una película que de hecho, por eso sé que hay gente que no le gusta tanto porque dicen que el final lo encuentran anticlimático. ¿Por qué? Porque básicamente no hay cierre real de nada. Y precisamente por eso, que creo que es una de mis películas favoritas de Ghibli ahora. Pero qué esperaba, como que algún comentario dicen como yo esperaba que, no sé, No, es que que era la mira, zorra, no sé. pongamos la balanza con las otras películas de Ghibli. No voy a spoilearle si usted no la ha visto, pero Nausicaä tiene un final épico, ¿cachai? Épico, así como y feliz de cierta manera. Lo voy a mencionar igual, así el peo. Laputa tiene un final súper guático, ¿cachai? Y de verdad no lo quiero comentar para gente que no la ha visto, pero son finales que te decís, ah, ¿cachai? Así como, ya, bueno, bacán, así como, el bien ha triunfado, ¿cachai? Como que tiene como esa cuestión. En particular medio blanco y negro. En cambio, yo sé que hay gente que, uno, no le gusta el final porque lo encuentran como que no resuelve nada. Y dos, que esto es muy chistoso, y estoy seguro, Pau, que tú vas a estar como a favor de esto. Mucha gente no le gusta esta película porque los protagonistas no terminan enamorándose con relaciones y para mí es como que bacán, weón. Ah, pero es que en eso nosotros estamos más que de acuerdo. Era como a mí, de hecho, que no tenga. Es que pasa que se enamoren es como que cambia la finalidad de la trama. Y la trama no se trata de eso. No, y además porque, insisto, todos son tan dentro de ese mismo círculo del problema, a pesar de todo lo que pasó, el San sigue odiando a la humanidad y a los humanos. Es que eso es un buen personaje porque no podías arreglarla con esa experiencia, todo lo que le ocurrió, ni Exacto, cagando. exacto, exacto. Y a pesar de que sí le dice que lo ama, no dices, ay, que me gustas, pero yo no puedo estar contigo porque odio esto, odio la humanidad, odio todo lo que significa. Entonces, chao. Entonces, Ashitaka le dice, bueno, igual de todas maneras nos podemos como ver cuando sea necesario de vez en cuando como personas, ¿cachai? Pero no terminan en una relación así como real. Y hay gente que está muy acostumbrada a esta historia ultra romántica. Y lo digo yo, que tú cachai que yo soy el guatón del shoyo, vos, Pau. Y aún así. A mí me encanta este final porque encuentro que tiene como todo este cruce de los problemas, de que es un círculo vicioso, de que todos son problemas. Me gusta caleta eso, lo encuentro bacán. Y para más encima, debo decir que toda esa parte con el dios gigante cuando queda la cagada es la zorra. Bueno, a mí me gusta caleta esa parte, bueno. Además, yo cuando vi esa parte era como, yo no esperaba que iba a pasar eso, también es súper como the fuck lo que ocurre, que era como bacán, se le fue de manos la cuestión, fantástico. Exactamente. En el documental, como estoy comentando, el final lo inventaron casi como al final de la película, como cuando estaban terminando, como que Miyazaki sacó básicamente el final así como al peo, así como que dijo, ya, este es el final, se acabó, listo, y no hay vuelta atrás y chao. Pero al viejo le costó caleta sacar el final, Pau, caleta. De hecho, en el documental sale comentado varias alternativas de final que se le ocurrió. De hecho, una de las mayores alternativas que había puesto su dado en ello es que quería básicamente matarlo a todos. Mira, ahora en la posición de la vida en la que estamos nosotros ahora, Hayama, creo que los dos hubiésemos dicho eso. No, si usted era la Lobe, qué weón, manso final, Manso así se hubiese final, a lo me pasado. hubiera dicho manso final, Sí, probablemente hubiese que sido manso sí. final, amigo, Pensó weón. matarlo a todos, pensó matar solamente a Boshi. A Boshi pensó solamente en matarla. De hecho, hay una parte que comentaba que estuvo en un viaje en tren con Suzuki y estuvieron todo el rato conversando de cómo iban a matar a Boshi en el tren. E incluso pensó hacer como un final así, como medio ultra hiper apocalíptico, donde esta explosión del dios básicamente iba a destruir así como todo. Yo lo hubiese aceptado. Pero al final se dio cuenta de que todas estas cuestiones igual eran un final final. Y como que se diluía esta intención de lo que estoy comentando, esta idea de que todos son un problema. Es que pasa que creo que es súper lógico bajo la lógico bajo la idea de Miyazaki, pero si todos son un problema, en realidad no, de verdad no resolverías nada, porque va a volver a ocurrir. Ah, es chistosa la weá, porque en el documental el weón tenía como todas estas ideas también un poco apocalípticas. De hecho, hay una parte que dice, está conversando, está cagado la risa. Yo creo que lo está diciendo medio en broma, porque suena como a referencia a películas de Marvel, weón. Pero hay una parte que dice, no, no, no, vamos a matar a todos los Kodamas. Y en la última escena, ¿te acuerdas que en la última escena sale un Kodama solo? Y mira la pantalla y se acaba la película. El viejo comentaba, no, weón, se pueden morir todos los Kodama. Y en la última escena, el último Kodama que queda, como es el Shinigami que vive, se transforma en Totoro. Puta la El viejo lo pensó. Igual, cuando comenta esa weá está cagado la risa. Yo creo que lo estaba tirando en la mansa talla, weón. Pero lo Es pensó. que yo creo que leyó sus propias teorías sobre la weá, Ah, claro, así me dijo, no, el último Shinigami que queda, pa, Totoro. La weá. Mira, te cachai, mira así, ¡buah! Así, me imagino así como en el ciclo de anime, así, ¡buah! Tirando las sillas por la ventana a toda la gente, ¡ah, viejo culiao! Mira, así A hasta mí chistoso, weón. y nosotros hubiésemos estado como así como Sí. esto es lo que queremos. No sé, la verdad, a mí yo debo decir que para mí el final es la raja. A mí me encanta el final, me corto la raja. Yo nunca tuve problemas con el final, porque yo siempre he tenido problemas con las resoluciones en base a romances. Ustedes saben, yo encuentro que hay muchas historias que las hueonas se echan a perder cuando se enamoran de un hueón. Todo iba bien si no hubiese Sí, romance. bueno, Y si hubiese romance, que la hueona diga como, no, sabes que el destino de otras cosas es más importante, anda a la sí, chucha. te entiendo. A mí hay Así. romances que me gustan, a mí sí hay, pero hay otros que no, obviamente. Y hay unos que están más forzados que la chucha, así que qué bueno que no. Ajá. Sí. Porque yo incluso llegué a leer, Pau, que. Y suena como. Pero bueno, así es la weá, que cuando salió la película, algunas críticas japonesas dijeron que la película no iba a tener tanto éxito porque Nausicaa. Perdón, porque Mononoke no era sexy. Pero sí. ¿Te acuerdas de lo que conversamos con Nausicaa? Sí, yo siempre recuerdo ese capítulo porque tuve que gritar que me gustan las tetas, pero eso. Hoy día lo vuelvo a decir. Pero bueno. Pero es que no sé, yo creo, lo que pasa es que ya esto creo que entra como un tema social y aquí me voy a poner como ultra el capitalismo fordiano y la weá y la cuestión que a la gente le venden esta weá del romance como una meta en todos los sentidos, entonces tiene que aparecer en todos los productos posibles de la media y la mitad de nuestros problemas sociales están metidos bajo esta idea de que toda la meta de la vida es el romance y es como, no weón, no conche tu madre. Sí, No es así. yo comparto con la Pau, está bien. Lo que sí quiero decir es que si uno tiene como meta el romance, bienvenido sea, ¿cachai? Pero lo que uno tiene que evitar es que la sociedad te fuerce a vivir cuando no querís, pues agua vale callampa. Eso, güey, como que no puede ser que todas las tramas giren en torno a eso, porque hay tantas otras cosas que discutir, tantas otras cosas. Esta es una película que habla de mucho más que eso. Sí, exactamente. Y quiero hablar de los últimos dos tópicos, porque se nos está acabando el tiempo el día de hoy, que son súper interesantes. El primero yo no lo noté hasta que lo escuché también de la boca de Miyazaki, y obviamente me dio también vuelta la película de una manera muy, muy bacán. Y lo otro, una lectura occidental que la quiero cerrar porque es un comentario muy, muy repetido. Igual me gustaría escuchar qué opina la Pau al respecto, que va así. Para mí la película, cuando la vi la primera vez, para mí era un filme muy jabo. Yo esto lo digo de una perspectiva positiva. Por supuesto, me encantaba la cultura japonesa y todo eso. Entonces a mí me fascinaba todo lo que estaba viendo. Pero era una película muy jabo. Yo comenté esta como suerte de shock cultural que tuvo Mononoke Hime en Estados Unidos. Y si tú la ves como con un poco de ignorancia frente a la cultura japonesa, efectivamente la película te parece súper japo con lo que uno conoce. ¿Cachai? Como que tú la mirás y dices, sí, claro, esta cuestión es como de periodo en medio Giga y Eiga, el propio Hayao Miyazaki comentó en entrevistas que está inspirado en películas de Akira Kurosawa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero esta película tiene una cuestión que es súper, súper, súper rígida. Y es parte de como de este mensaje duro y directo que quería tirar Hayao Miyazaki con este filme, y como que fuera como una suerte como de película anti-Ghibli con todo lo que había vivido. Yo cuando empieza la película, claro, a mí el pueblo donde sale Ashitaka es un pueblo japo. Completamente japo, ¿cachai? Sin embargo, ya con el form ya para los 2010 empecé a entenderlo bien. Sobre todo lo vine a entender con cuando vi Horus y cuando vi unas películas japonesas muy antiguas. Que si bien no es estrictamente esto, porque básicamente, si bien está como supuestamente situado en Japón, esto igual es como una fantasía de Hayao Miyazaki. Ajá, pero lo interesante del caso es que el pueblo de Ashitaka vive mucho con el contexto de lo Ainu. Sí, como que me acuerdo que una vez me topé con un post que hablaba de la última persona que estaba montando un ciervo rojo como Yakult. Es Y exacto. que sí, pero no recordás si era Ainu o no. Ajá. No quiero decirte que Ashitaka es estrictamente Ainu, pero bebe de esa cultura. De hecho, el nombre Ashitaka está escrito en katakana, en todas las fuentes, lo cual asimila de que no es un nombre japonés común. Ajá. Se llama Ashitaka con katakana. Y resulta que cuando vas viajando, cuando va al pueblo este, donde está el Jigo, está la gente que están vendiendo arroz, es otro tipo japonés. Después cuando van al Iron Works, como dices tú, donde está Eboshi, es un tipo de japonés que de hecho técnicamente y culturalmente no existe, porque es una cuestión que casi está muy inspirada en lo que pasa en Tailandia y todo eso. Y conforme va pasando todos los personajes que aparecen humanos, incluso me atrevería a decir que los animales hasta cierto punto, todo bebe como de diferentes contextos culturales que son tanto asiáticos como de Japón. Entonces, lo que quiero intentar decir con esto es que Hayao Miyazaki, cuando hizo esta película, había leído mucho sobre una teoría de que en la historia japonesa normalmente siempre se dice de que esta weá que roza lo racista de cierta manera, que Japón es como una sola etnia. Esta cuestión Sí. de que son como una sola nación y toda esa weá, bla, bla, bla. Y históricamente siempre se comenta todo esto, de que supuestamente como son cultura de isla, ellos son como únicos en el universo, así como que todos los países de todas las civilizaciones del mundo comparten cosas con otros, pero ellos no, porque como están situados en una isla, ellos son únicos, son especiales. Ajá. Y son una etnia, una sola raza, según esas palabras que usan ellos, usando las palabras que usan en esa época. Y cuando Miyazaki empieza a leer más como de historia, se encuentra con una teoría de que dicen de que Japón realmente se puede discutir de que no fue realmente una civilización que viviera solamente del arroz y que fuera solamente de una pura etnia, sino que mucha de la cultura, sobre todo del norte de Japón, venía de Asia en general. Ajá, que era como una amalgama de culturas. En la sociedad japonesa y que se había transformado con el tiempo en una, pero todo está inspirado en ciertas cosas de otros lados. Entonces, en la película, en Mononoke Hime, lo que intentó interpretar Miyazaki con este tipo de personaje es de que Japón no era solamente una etnia, sino que eran muchas. Bien, tengo que decir De bien. que Japón no es solamente un solo grupo étnico, sino que son muchos. Ajá, y esto. Japón en esa época, esa wea, decirlo, es ultra controversial, pues todavía lo sigue siendo. Y pues si todavía es tema que yo sepa. Incluso el propio Isao Takahata comentó de que le sorprendió este contexto, porque tú sabes de que Takahata ama Japón con la vida, pues. Que se nota en sus películas. Ajá, exactamente. Entonces, él decía que el Japón de Mononoke Hime es casi fantástico. De cierta manera, pero para Miyazaki es una interpretación de esa lectura de cómo nació de Japón como civilización. Entonces, ese era el mensaje general que quería dar también con Mononoke Hime, que Japón no es solamente una sola etnia, son muchas personas, muchos grupos de personas. Es que pues siento que hay mucho del mensaje que no se dio como esperaba porque me falta cultura, po. Exactamente, yo debo confesarte que eso fue una cosa que Sí. vine a entender como leyendo documentales, viéndolo solo. Había ciertos diseños de personajes que, claro, me llamaban la atención porque parecían como pintorescos, pero es efectivo de que el grupo que vive de Eboshi está mucho más cercano, por ejemplo, como una onda media como de Tailandia. Entonces, él también pensaba de que había muchas como esas cosas que habían llegado a Japón y que se mezclaron con la cultura y son parte de. Y es mentira esa weá de que son una isla que nunca tuvieron a nadie enseñándole nada. Pues esa weá es la mansa mentira, sí. Juan B. le hizo la historia de Japón, incluso la oficial, y tú sabes de que China es todo para ellos, pues, a nivel cultural. Entonces, Corea también tuvo influencia en ellos, ¿cachai? Un montón de cosas. Entonces, ese era un mensaje que quiso entregar en la película. Y fue controversial en Japón, pero mucha gente lo conversa hasta el día de hoy. Ver la película con esos ojos es bien interesante. Sí, como que me causa, como que me falta tantas cosas que él decía como por supuesto que lo iban a entender, pero no, no entiendo ni una O sea, wea. el japonés que cacha de su propia cultura, igual de decir, oye, esta ropa no la usaban acá, pues. Y es como, claro, porque estoy dando este mensaje de que las cosas no eran tan así como la gente cree que piensa. Él piensa de que eran grupos diferentes de personas. Sí, pues. O sea, sí lo eran, solo que las aniquilaron, Sí, probablemente, o lo bueno, el intentaron. tema de los Ainu es terrible, vos, pa, es como similar a lo que pasa con Sí, los pues. mapuches acá, o también incluso si querés irte, a mí me da risa porque lo de Okinawa no tienen. No supera los 300 años, una wea moderadamente nueva dentro de la historia y también es un drama la wea. Pues entonces, que Miyazaki lo haya querido tocar, igual lo encuentro bacán. Tal vez sí sea cierto de que puede ser como una cosa dedicada exclusivamente a los japoneses, pero está bien, pues. O sea, le está dando ese mensaje y dicen, cabrón, esto es lo que pienso. Y esto es todo ese tipo de conversaciones y todo ese tipo de lecturas que entraron a Hayao Miyazaki a entrar como a una lectura más académica y de crítico y todo eso. Sí, como que da a entender como que en este lado del mundo como que se pagaron la volada, pero está bien. Sí, y lo último que quería decir, que era el segundo punto para terminar la conversación el día de hoy, es que no lo quise comentar en lo de producción porque era un spoiler, pero como en Estados Unidos y en Occidente en general, bueno, acá en Latinoamérica sí está metido en el mundo otaku, sí, y en Europa también, pero para un contexto más mainstream, Mononoke Hime es recordado, particularmente en Estados Unidos, por ser un filme que hizo a conversar sobre el tema del feminismo en la animación. Creo que aún no he visto muchas veces ese tipo de representación de una mujer poderosa. Y además no sea un personaje sexualizado No, también. y quiero recordar que para los japoneses tal vez no es nuevo porque era la película número no sé cuánto de Estudio Ghibli, pero para los gringos esto era nuevo. Así que sí. Imagínate que acá en Chile, y sorry si me está yendo como en las ramas, pero creo que tiene mucho que ver como con lo que uno vive en el momento. Para el chileno de mi generación, mucha gente considera que Sailor Moon es como un emblema del feminismo máximo. Tuvimos esta discusión, o sea, ni siquiera era una discusión, tuvimos esta conversación en el capítulo, que era, igual es complejo, porque, pero lo bueno es que está escrito por una mujer, eso es súper Sí, importante. claro. O sea, bueno, Sí. es chistoso porque entregó la conversación del tema del feminismo, que me parece bacán, me parece bien, y entró como todo esto también a la academia en Occidente y todo. Pero también ahora hay gente que lo conversamos incluso en el episodio de Nausicaa, que tiene como esta lectura como un poco más 2020, que incluso dicen, no, Hayao Miyazaki, que al final de cuentas igual es un viejo culiao y más machista, bueno, y bla, bla, bla. Eso ya como que entra cada uno y lo puede debatir ahí como usted quiera. Pero yo lo quería comentar que esta película tuvo como ese golpe súper fuerte. Cayó en un momento en donde también empezó a hacer humor en Estados Unidos y el público femenino no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Y es una película que es recordada por tener estas como conversaciones súper cuáticas que, para más encima, fue como un 2x1. Porque, si bien esto es como una vuelta total y radicalmente diferente, pero dio mucha conversación en círculos femeninos porque esta película salió muy pegada hablando de Disney con Mulan. Sí, igual encuentro que una relación conceptual no tan beneficiosa, pero está bien. Pero caché lo que voy, ¿no? Sí, bueno, entiendo lo que va. Entonces para los gringos fue igual como una bomba atómica de conversación de estos tópicos. Es que fue muy seguido y era como, ¿qué le pasa a los asiáticos? Ah. Fue interesante. Lo quería comentar porque yo sé que hay mucha gente que tiene como esta cuestión. Yo me doy vuelta por, de repente, yo no tengo TikTok, pero me doy vuelta por Instagram y salen como estos reels así como de las chicas bacanes de Estudio Ghibli y la weá. Y yo lo sé, es bacán. la lleva. Es terrible bacán. Pero, ¿o no hay un pero? O sea, es que los peros dan lo mismo el día de hoy. Si es una cuestión que tú puedes leer nomás. Al final de cuentas, yo encuentro interesante que, sea cual sea el punto que tú tengas, abrió la discusión acá, po. Ajá. Más allá de lo que tú opines. Hay gente que yo conozco, un grupo más o menos. Es. Antes era minoritario, es cierto que cada año que pasa es más grande, pero no quiero meterme mucho en eso de mujeres que no están de acuerdo con eso. Porque cuenta que Estudio Ghibli sí tiene cuestiones mega machistas. Pero esta película fue muy interesante. De hecho, Helen McCarthy, que es una de las críticas en Europa de anime más clásica, la tía McCarthy, bueno, que la mencionamos en el episodio de anime en Estados Unidos, ella conversó sobre esto, pues decía de que para ella también fue tema, pues como que abrió una conversación que se extendió ya como al mainstream, porque ya no era esta película que tenía que ir al ciclo de anime, al tipo que te vendía VHS pirata por debajo en el submundo del cine para cachar este tipo de cosas. Ahora ya la conversación se había tirado al mainstream gringo. Es que, ay, no sé, pero siento que abrió la conversación, pero la conversación no llegó a mucho, tengo esa Sí, está sensación. bien. Yo no quiero, no estoy sacando conclusiones de todo eso, solamente estoy diciendo que abrió la puerta. Y lo encuentro interesante desde esa perspectiva. Eso. Eso. Bueno, aquí es una Sí. tremenda película. La lleva. Ahora creo que me gusta más que antes. Este capítulo de Otaku no Hisoso me sirvió harto para pa hacerlo. Yo sé que hay gente que de repente dice, puta, cuando tenéis que ir a, como a hablar con el caballero que la hizo, la película falló en dar el mensaje. A veces te pueden como saltar cosas, sobre todo cuando eres chico, no entendí ni una weá. Pero la estructura que me dejó ahora, post documental, me hizo elevarla harto, la verdad. Porque habla de Miyazaki como autor, como una persona que siente que esto es lo que yo opino y esto es lo que yo quiero entregar. Incluso a pesar de que pueda haber llevado a Studio Ghibli a la quiebra. Y bueno, termina siendo la película más exitosa ever en Japón. Que ahora estamos, me habían mandado este video de que sale David Bowie diciendo, nunca le trabajé a otras personas. Como que ¿Cuál? lo peor que podía hacer es trabajarle a otras personas. Y yo era Ah. como, puta, en un mundo ideal podría hacer eso, pero hay que sobrevivir de algo, pero también está esto, po. Es difícil, la verdad. Pero bueno, Es súper difícil. el caído lo logró. Qué va que estás con cosas. Hizo despegar todo este tema. Así que, eso. No sé si quieras decir algo más antes de ir a los saludos. Yo estoy. Creo que hemos cubierto casi todo lo que a mí se me ocurría que se podía hablar, y más incluso. Así que sí, estoy bien. Bacán, hermoso. Vamos a ver los saludos. Yo en Twitter tengo primero a Buritsu que dice: saludito Wi-Fi de Chile, don Hayama y invitados. Espero que se encuentren bien y con salud. Yendo directo al grano, puedo decir que mi primer acercamiento a la película fue entre el 98 y el 99 con una cinta VHS T120 en LP, gracias a un amigo taco del grupo Kaiseki. ¡Qué recuerdos! Bacán. ¿Sabéis qué estaba pensando? Yo no me acuerdo en qué fansub la vi. No me acuerdo, pero la vi. Pero bueno. Saludos por eso, gracias por saludarnos. Después está el secadito, ¿quién más, po? ¡Qué bacán! Que dice: hola cabros, esta película la vi con mi expareja hace años y quedamos con expectativas difusas. Nos gustó, pero disconforme con el final. Mira, ahí tenía uno. Se sintió raro por la rápida solución al problema y que salió bien para todos, con pérdidas, pero por el nivel de desastre. Casi no hubo consecuencias. Es decepcionante para mí, porque iba muy bien, pero no me convence su final y sinceramente es muy similar al de Nausicaa por todos los elementos que toca. Incluso sus protas son iguales en actitud y en habilidad, pero se sintió menos interesante para mí. Eso, cabros, feliz 2026. ¿Cómo que no tuvo consecuencias si se murió el dios, cagó el bosque, ya no hay weá, se acabó la era de los O dioses? sea, Me estáis weando. para mí la mayor consecuencia, y por eso también encuentro tan bacán el mensaje, es que los problemas persisten. Sí, po. No quedaron todos felices. O sea, pero bueno, yo por eso te estaba comentando, y puede que ese caos, como estoy leyendo, sea de ese grupo que te comenté hace un rato, de que hay gente que no le gusta el final por lo que te comenté. Pero está bien, secadito, muy bien. Oye, gracias por el feliz 2026, se agradece mucho. Gracias. Sí. Y sí, creo que deja revisar un poquito. Creo que eso es todo lo que tengo. Sí, eso es todo lo que tengo en redes sociales por mi lado, Pau. En Instagram hay seis. Vamos. Y algunos son largos, así que voy a tener que hablar 1.5 rápido. Code Kaiser, hola, dice, la Mononoke buena es la otra serie. ¿Qué? Espero que hablen de pasada de Okami, el videojuego, y del suyo y del lobo. No me acuerdo mucho, pero es de mis favoritas del director, que se pasa pasando de una cultura que no era de los Ainu, se me olvidó el nombre, tiene todo lo bueno de una peli Miyazaki, la señora es bacana, el trato con la naturaleza. Gracias por el saludo, Cote. Mira, yo lo que leí, claro, a mí yo saqué la conclusión, esto tiene que ser como Ainu, y si bien bebe de eso, no es estrictamente Ainu, son como muchas cosas en varios personajes. Pero va por ahí. Gracias, Cote. Hay dos mononoke que tenés que especificar mejor cuál Sí, mononoke, o, pero o, sí, o, oye, y disculpa, pero sí, Okami, clásico. Un mundo vivo, un juego y un sí. perrito. Hermoso. Bueno, alguien Chifu 0, aquí abajo 0, ojito así, puso este GIF que me acuerdo que en Tumblr era un gran tema porque era justo esta parte cuando San se acuesta como sobre el pelito de Moro y le dice como odia a los humanos y era muy, muy como compartido en su momento. Muy literal y mí. Sí. Está bien. Está Miguel Cornejo, que con el G al final que pone emoticons con ojos de corazones. Gracias. Y aparece Cell y le dice Cell, que no bajo, que no bajo, que no bajo, que no bajo, X. Le dice, habrá que verla. Véala, por favor. Yo sé que se la ha comentado acá varias veces de que las ve con nosotros, así que Sí. gracias. Lumaco26 dice, por fin. Eso es lo que estaba esperando hace mucho tiempo, mi película favorita, el estudio Ghibli. Ish. Gracias a ustedes que contaron anteriormente la semilla de por qué Miyazaki hizo esta película. Es una Ah, película redonda, pero sí. tiene todo. Perdón, no he comentado mucho eso, pero ya da lo mismo. Igual ese podcast está. Salud. Sí. Tiene varias historias ocurriendo al mismo tiempo, la guerra con los samuráis, la casa del espíritu del bosque, la afectación de una guerra a muchos entornos, desde lo que los monos querían comer a la gente, desde los jabalíes que buscan venganza, Lady Eboshi ayudando a los suyos, pero buscando poder, los lobos, los protas, ¡ja! No puedo creer que hay tantas historias que ocurren en esta película. Eso se me olvidó mencionar, que en esta película creo que fue la primera vez que vi esta como temática continua que hay. De los japos que tienen con la pérdida de los lobos en Japón y de esta idea de los dioses desaparecidos en los lobos. Bueno, por algo se llama Okami, pero siempre me llamó la atención como porque es un tema tan recurrente. Sí, tiene que haber como algo cultural ahí que tal vez se me pasa un poco por encima. Sí, porque aparecen varias películas, pero narrados de otras formas. Pero eso, muchas gracias, Gracias. Lumaco. Y el último de Strike and Noir ¿Qué el que Muritsu? dice. Se repitió dos veces. Sí. ¡Cha! Dice. De hecho, mira esto, dice. Tremenda peli, dice, soy Muritsu de nuevo. Ya, está bien. Adelante, vamos. Está bien. Dice, saluditos Pau, ya me invitados, corazón. No hubo invitado, lo siento, Sorry, pero lo está bien. lamentamos. Sí. Es de las pocas pelis que no he revisitado y eso que voy a en un tour por las pelis de Ghibli, voy en Susurro el Corazón, ahora debiera tocarme Princesa Monstruo. La vi en el 97-98 gracias a un amigo, lo que más recalcaba previo a prestar era que tenía unos CGI increíbles con mayúscula. Considerado que la cinta VHS estaba en LP, increíble que una peli animada dure sobre 2 horas superando estándares actuales incluso. Uf, lucido. Para mi edad la consideré algo pesada, así que la vi en 2 sentadas, carita Está llorando. bien. De todo, sí. De todo modo, igual se disfrutó por su bonito mensaje antiimperialista, antropocentrista. No todo debe girar en torno al hombre. Debería haber hay un término que es como del fin de la era del hombre. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Acá el señor alemán no le da la weá y empieza con su. ¡Ay! Ya empezaron con sus guías ambientales para defender la arañita y los pajaritos. ¡Ah! Ya. No me recuerden esas cosas ya. Que estos próximos años me dan pavor tremendo porque mi papá con amigos detuvieron la exportación de pozos antiplánicos cercano a un parque Lauca el 2010. El hábitat, aunque es de cierta altura, perdió mucho verdor por culpa de dicha explotación. Perdón por salirme del tema. Yo también pensé en estas cosas durante la película, así que O sea, sí. bueno, yo durante el periodo que no grabamos, tuve un año, o sea, un año, jaja, un mes y medio sin grabar y fui al sur de Chile durante este proceso y, uff, men, tengo mucho que decir al respecto de eso, pero no es para esto. Un saludo. Sí, como que estamos acá, especialmente dije como se me va a escapar, pero no lo voy a decir porque hay temas que tengo metidos que he visto noticias últimamente, pero no. Estamos acá para pasarla bien, para olvidarnos de la wea, pero dice, espero disfrutar la peli esta noche, si no mañana cuando me toque revisitar la peli, corazón, son grandes cabros, si me vuelvo ecoterrorista para continuar con el legado de mi hijo será por culpa de Fudeo. Buen amigo, hágalo. Está bien. Gracias, hágalo. Está bien, por eso me gustó mucho su comentario. Muchísimas gracias. Estuvo bueno. Sí, muchas gracias. Eso sería. Eso sería. Qué bacán haber empezado el año 2026 contigo hablando de esta maravillosa película, Pau. Muchas gracias. Sí, así que eso. Lo usamos re bien. Y ojo, nuevamente repito, nos quedan todavía películas de Ghibli. No se han acabado. No. No. Nos queda, recuerdo el tiro, nos queda, bueno, La tumba de Luciana, jaja. Nos queda Only Yesterday y nos queda Mi vecino los llama. Uy, nos quedan. Son, vamos a hablar de cosas súper diferentes con esos Sí, tres que quedan. pero todavía nos queda Sí. Estudio Ghibli para conversar, así que Sí. bacán eso. Y nada, por lo prometido en deuda, vos, Pau, del próximo episodio tan gruchoso tiene que ser de Slayer, supongo yo. Sí, tiene que ser de Slayers. Ajá, para que cantemos juntos, ahí voy yo de Idol, también tú, y cantamos ahí para invocar dioses. Qué serie más buena, weón. Hoy yo no, me da un poco de miedo, pero lo voy a dejar ahí. Está Solo les voy a bien. decir que me da un poco de miedo volver a Hay que verla. afrontarlo, Bao. Eso. Eso. Oye, por otro maravilloso año 2026 acá en Otaku no Chiyoso, siempre un gustazo tenerte, Pau, acá. Me llena de vida grabar contigo. Estoy feliz. Muchas gracias. Eso, Se no. logró. Sí, se siente como que no grabamos a Se siente caleta, como que pero es habíamos grabado verdad. hace como 3 años, pero acá estamos. Let's go. Es que efectivamente no habíamos grabado esa caleta, pero Sí, eso. eso. Se me cuidan, cabrón. Que estén bien. Besitos a todos. Chaito. Eso, chau.